Hola familia, felices fiestas y bienvenidos a este especial de Navidad de AP Podcast. Hola, buenas, espero que estéis jugando mucho y atiburrándoos a turrón, pero lavaos las manos antes de continuar jugando. Antes de empezar voy a explicar en qué va a consistir este especial. Como sabréis, hemos estado hablando con algunos de los oyentes por Skype y lo que vamos a hacer es poner esas conversaciones. Pero entre conversación y conversación vamos a ir haciendo nuestro top 5 de juegos de este 2013. Al acabar el top vamos a decir cuál ha sido nuestro filler favorito y luego para terminar también vamos a hablar de las decepciones del año. Van a ser unas opiniones totalmente subjetivas porque para empezar no hemos probado todos los juegos que han salido este año, pero bueno, así conocéis un poco más nuestros gustos. ¡Vamos allá! En la quinta posición de nuestros juegos favoritos de este 2013 tenemos a... Empieza tú, Nancy. Yo tengo Crucigramarius. Bueno, explica un poco por qué. Me gusta mucho el juego porque es un juego muy familiar, puede jugar todo el mundo y además es muy medido entre habilidad y un poco de suerte. Si eres el listillo de clase, pues bueno, evidentemente se te va a dar muy bien este juego. Pero no olvidemos que, claro, tiras un dado y hay muchas pruebas. Y claro, pues ahí influye un poquito la suerte. Hay pruebas más fáciles, pruebas más difíciles. También te dan puntos diferentes aspectos. Entonces no siempre vas a ganar si eres el más listo. Me pareció muy entretenido y todas las partidas que hemos jugado nos hemos reído un montón. Y es el único juego que yo he visto que la gente perdía y le gustaba. Sí, por lo que dices de la suerte, sobre todo la prueba esa de adivinar qué significa la palabra, ¿no? Sí, hay palabras tan raras que no hemos oído nunca que... Es como un poco suerte. Te dan 4 respuestas y eliges una al azar, básicamente. Sí, básicamente. Que bueno, igual luego hay algún pitagorín que se sabe todo el diccionario de memoria, pero en nuestro grupo no. ¿Y tú? Bueno, pues en quinta posición yo he puesto el Augustus. ¿Cómo que quinta posición? Sí, es un juego que le hemos comprado hace nada. De hecho, no hemos hecho todavía reseña. Lo vamos a dejar para los siguientes podcasts. Y también podía estar en la sección de fillers, pero bueno, al ser un juego de caja grande y que suele irse la partida hasta los 45 minutos más o menos, no lo he considerado del todo filler, lo he metido en esta categoría de juegos normales. Y sí, es un juego, no voy a hacer spoiler del análisis que haremos, pero es un juego muy divertido, bastante familiar, en el que jugamos todos a la vez, que es algo que está bastante guay, hasta 6 jugadores, y que, bueno, lo vendían un poco como un Bingo Advance, pero en realidad tiene un poco más, tiene estrategia. Es un juego bastante azaroso, pero oye, tienes también tu estrategia y no solo dependes de lo que salga de la bolsa. Puedes influir un poco en esa suerte. Sí, hay muchas cartas que hacen que cuando robas X lo puedes convertir en lo que sea. Y bueno, también pues un poco saber elegir qué carta en qué momento. Después de haber comentado nuestro quinto juego favorito de este año, vamos con la primera llamada. Dentro llamada. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien. Explícanos quién eres, tu nick y de dónde eres. Mira, pues yo soy Amarillo 114, soy de Cartagena, pero vivo en Barcelona actualmente. Ah, muy bien. Bueno, y te llamas Javier, que no lo hemos dicho. Exactamente, me llamo Javier. Javier el Amarillo. Exacto. El Amarillo, que es un color muy feo, muy feo. Bueno, bueno, bueno. O sea, tendremos que discutirlo con una katana, como dicen por ahí. Cierto, dinos un poco si tienes algún blog o alguna cosilla. No, bueno, yo en realidad, mira, no tengo blog ni nada. Lo que sí es que me chupo todos los programas, todos los blogs. A mi novia la tengo aburrida porque no le hago ni puto caso. Solo estoy con el iPad ahí mirando reseñas. Y esto es muy malo. Esto es una enfermedad terrible, ¿eh? Bueno, sí, ya tengo un problema, sí. Exactamente. De hecho, principalmente al juego que más juego es al escondite, porque me la paso escondiendo cajas para que no vean. ¿Qué haces de llevarles los secretitos? Exactamente. Bueno, tengo juegos escondidos por toda la casa, pero bueno, ahora ya monté la estantería y lo tengo todo más controlado. Los mete en casa como con cuidado y esas cosas. Aprovechando, claro, aprovechando. Tienes embarazos ahí de repente siempre, ¿no? Siempre me pilla. Dice, hoy ha llegado un poco más tarde. ¿A dónde ha ido? Y digo, ya se me pone la cara de mercadillo y... Pero, ¿qué pasa? ¿Que tu pareja no comparte la afición? No, bueno, sí, se porta muy bien. Es muy buena. Y además juega conmigo, ¿eh? De hecho, juego principalmente con mi pareja y con mi niño. Sí, entonces, bien, bien, la verdad que bastante bien. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene 9. Ah, bueno. Bueno, ya tiene edad para pa jugar cositas guays. De hecho, que me ganó el otro día el Power Grid. No me jodas. Jolín, madre mía, qué nivel. Bueno, ya te digo, nos ganó a los dos. Era la primera partida que jugábamos los tres. Y cuando me di cuenta de que había llegado al límite de ciudades, digo, adiós. ¿Qué te promete, madre mía? Ya te digo, ya te digo. Las matemáticas las lleva peor, pero los juegos el tío no vea. Y bueno, para hablar un poco, empezar a hablar un poquillo de juegos. A ver, ¿qué has estado jugando últimamente? Así que nos puedes decir. Pues mira, a mí principalmente el juego que me ha gustado así este año podría decir que ha sido el Netrunner. El Netrunner me ha gustado bastante. De este año he jugado pocas novedades. Por ejemplo, jugué, bueno, el Legacy sí lo compré, pero tampoco he podido tirarle mucho, le he tirado nada más que un par de partidillas. No me termino tampoco de matar, también te lo digo. El Legacy, el Testament of Duty Classic. Sí, que hiciste la traducción, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hice la traducción, que la tenéis ahí colgada en la BGG, con el compañero Edgecom del foro de la BSK. Y bueno, la verdad que el juego, bueno, bien, está gracioso, sobre todo mola porque se puede introducir fácil para gente que no haya jugado mucho, porque es muy visual ver el tema de cómo se van haciendo las generaciones y no te miran, bueno, como ayer que se me ocurrió explicarle a mi padre cómo se jugaba el Kailu en el iPad y vamos, no llegué ni al preboste, ¿sabes? en la tercera frase me mandó a tomar por culo. Porque claro, lo veo ahí jugando al solitario del iPhone y le dije, oye, ¿sabes que hay otros juegos? Tal, pero lo intenté con el Kailu y agua, no funcionó. Fue un paso demasiado adelantado ya. Fue muy duro. Sí que fue duro. Te lanzaste ya a la piscina directamente. Hombre, yo lo vi ahí, cogí y digo, bueno, ¿qué le explico yo así rápido? Y nada, vi que tenía la agrícola, vi que tenía tal, digo, guau, wow, madre mía, no se va a enterar de ninguno. Entonces digo, bueno, voy a probar con este, pero nada, agua, no hubo suerte. Carcasones, el carcasones. Fallo, fallo. El carcasones, lo que pasa es que mi padre no lo veo yo muy de carcasones. Ah, bueno. Y entonces, bueno, ahora salía el Small World. El Small World, sí, el Small World lo tengo en el iPad, no le tira mucho también, lo tengo que probar. Yo juego bastante en el iPad también, porque como no tengo mucho tiempo ni tengo un grupo de juegos así estable en Barcelona, le estoy dando bastante, por ejemplo, al Lords of Waterdeep de iPad, que también está bastante chulo, y la IA también está bastante bien. Bueno, juego mucho también Race for the Galaxy, con la inteligencia artificial de ese ordenador, Brief History of the World, que también me gustó bastante para ser un juego así de civilizaciones rapidillo. Y luego en mesa, pues juego, por ejemplo, mucho Castillos de Borgoña con mi novia, que le gusta bastante. Que dicen que eso, que es un juego que gusta mucho a las novias, ¿no? No sé por qué, pero a todas las chicas con las que se lo he enseñado les gusta el juego ese. Y bueno, la verdad es que está bien, ¿eh? A mí me gustó bastante. De hecho, me gustó más el Año del Dragón, que sería, bueno, el otro juego de Fate que he jugado. ¡Uf, qué ansiedad! Exactamente, pero mola eso de que, hostia, que te pone malo el juego. ¿A ti te va la caña o qué? Es que te pone de mala leche, porque, de hecho, digo, pero todos nada, son nada. Tragedias y dramas, sí. Exactamente, eso es todo drama. Y con el niño juego mucho Memoir 44, que bueno, ese lo trae loco. Y bueno, así. Ah, uno que me encanta es el Dixit. El Dixit me encantó y me parece un juego buenísimo para jugar así con los colegas y tal. Bueno, se te ha tomado un par de copichuelas porque, bueno, eso, la gente, bueno, está muy loca. A ver, ¿qué temáticas jugáis vosotros? No, es que no sé. De hecho, luego escuchando vuestro programa, claro, no caí en hacer una partida temática. Vamos a ver si montamos una para estas navidades y la jugamos con tema libre. Ah, claro. Y bueno, eso era un sin Dios. No había manera de pillar a la gente. Sí, he visto cada cosa que vamos. Y bueno, mañana voy a ver si puedo estrenar por fin el Battlestar Galactica, que me lo vendisteis vosotros dos. Muy bien. Y todavía no he podido estrenarlo. Voy a ver si mañana puedo estrenarlo por fin, porque es un juego que le tengo bastantes ganas. También vi la serie porque la recomendasteis, que me gustó bastante también. Y bueno, a ver si el juego está a la altura. Así, leyendo las instrucciones, parece fantástico. Ahora falta probarlo, a ver. A ver, y después de ver la serie, ¿quién era tu personaje favorito? A ver. Hombre, yo soy de Adama. Muy bien, eso es. Claro, yo soy de Adama, pero bueno. Sí. No sé, dice que no sé por qué. ¿Cuál te no, gusta? No, no, no. Bueno. ¿Mucho mejor Six? Bueno. Bueno, un poco. En fin. A mí es que me gustaban más los Cylon. Bueno, Asylum molan, claro. De hecho, bueno, espero que me salgas el Asylum mañana en la partida. Sí. Sí. Pero yo, cuando robamos roles, si no me ha tocado Asylum, ya hago... ya va, me voy a aburrir. Es un poco bajón, es verdad. A ti te pillan en la primera fase, ¿no? Te pillan cuando te reparten la carta. No, pero es que yo... Es que mirarla a la cara, vale. Siempre. Robo el personaje y me empieza a entrar la risa. Es que no puedo. Digo, joder, es que me lo voy a pasar... Me ha tocado Asylum bien, de puta madre, y ya me entra la risa. Luego tienes la esperanza de que si no te ha tocado, pues a mitad de partida te pueda tocar. Exacto. Está... Siempre guardas esa pequeña esperanza, ¿no? Ay. Pero bueno. Y jugaría con incluso Gaius Baltar si no fuera porque me da mucho asco ese personaje. Porque claro, roba más. Sí, roba dos cartas y le puede tocar más. Sí, lo que pasa es que da un poco de grima, ¿eh? Personaje también en la serie. No lo aguanto, no puedo. ¿Y cuántos vais a jugar? Pues que yo creo, estoy buscando 5, ¿no? Que vosotros dijiste que era el número bueno, ¿no? Sí, ¿correcto? Sí, es la clave es 5. Muy bien, con los deberes hechos. Exacto, vengo con el tema empollado, así que... que a ver si te mola, yo creo que de seguro, juegos de seguro. Series o basados en cualquier ficción, yo creo que es de los mejores, sobre todo porque es que de verdad notas eso, que es la serie, no sé la Exacto, es que luego estuve sí viendo un poco, claro, bueno, tampoco he querido mirar mucho para no spoilearme con el juego, ¿sabes? Pero, coño, eso parece, tal y como vi el tutorial, que había una guía muy buena también que han hecho los compañeros de Friki Guías, sí. Y joder, tío, es muy súper temático el juego, la verdad que llama bastante la atención. Y bueno, a ver, mañana, yo voy muy esperanzado con que funcione. Sí, si te mola, pues lo que hay que hacer es quemarlo bastante antes de comprar expansiones, ¿eh? Eso también es importante. Bueno, ahí ya llegas tarde porque en el pack que compré venía ya con la expansión de Éxodo. Claro que sí, yo también soy de esas, de venga, me compro el juego y también tiene expansión, venga, pum, el pack, ala. Bueno, también me pillé, otro que me ha gustado también fue el Blood Bowl Team Manager. Ah, sí. Me gustó y también tengo encargada la expansión. Y así que no me ha gustado, mira, no me gustó mucho el King of Tokyo. La mecánica esa del Yahtzee no me moló demasiado. ¿Tú no eres muy de dados o qué? Bueno, estoy descubriendo que no tanto, ¿eh? Me gustan más los juegos que hay menos dados. Es el momento de transición, ¿no? Sí. Por ejemplo, Le Havre me gustó mucho, ¿eh? Que también lo juego mucho en el iPad. Claro, pero pues, estos juegos los juego en el iPad porque mi novia pasa de mí si le digo que juego Le Havre. Claro, es que tú es duro, el es agrícola es lo mismo pero con animalitos. Sí, el agrícola sí lo dijera mejor. Claro. Sí. ¿Y qué más has jugado así de novedades de este año? Dices que no has jugado. Es que novedades de este año, bueno, mucho, bueno, Netrunner, lo que puedo, ya te digo que me gustaría jugar más veces, ¿eh? Y así de este año, la verdad es que no me acuerdo tampoco. Bueno, quería jugar al Lewis and Clark, pero está imposible conseguirlo, que creo que Asmodee lo reedita en marzo. De hecho, llegué a pedirlo en Amazon, pero me cancelaron el pedido, porque no tenían stock. Ah. Y también estoy esperando el Rampage, que tiene buena venta. ¿Pero ese juego dónde lo venden o dónde está? Es que no entiendo nada. No, es que no está en ningún lado. Yo creo que lo ha sacado Asmodee, pero solo en Estados Unidos de momento, porque yo nada más que lo he visto ahí en americanos, tío, solo tiene americanos. En Europa todavía no lo he visto en ningún lado. Claro, es que decían que si en ese en tal, pero es que es imposible encontrarlo. Yo me estaba volviendo loco porque la chorrada de juego me llama mucho la atención. A mí también, claro, además, para jugar con el niño, eso tiene que ser lo máximo. Eso es. Instantáneo. Exacto. Y bueno, también tengo ahí el Pax Porfiriana, que también hablan muy bien de él. Lo que pasa es que tengo la versión en inglés y como he visto que más que Oka lo va a sacar en español, voy a esperar directamente a la española a ver si puedo enganchar a alguien más para jugarlo. Que también tengo encargado, bueno, tengo encargado el Mice and Mystics también, que tiene buena pintilla, así también para jugarlo con el niño. ¿Para pintarlo? Pintarlo, mira, el otro día estuve en las DAO e intenté pintar mi primera figura y vaya desastre, qué malo soy para esto. ¡Queremos foto! Bueno, bueno, ahora te la voy a mandar para que te eche una risa, además lo pinté de amarillo, evidentemente. Lamentable, es lamentable. Pero bueno. Ese fue el problema del color. Cuando cambies de color ya verás cómo te va a gustar más. De hecho, me lo dijo el tío. El tío me dijo, amarillo, no sé yo, no te va a quedar bien. Y digo, bueno. Y bueno, y yo qué sé, también estoy esperando a que salga el Pathfinder traducido, que tiene buena pinta. ¿El de cartas? Sí, el de cartas. Ah. Bueno, yo también he jugado al rol antes, pero claro, al rol ya no hay tiempo tampoco para jugar. Y me gustaría eso. Me gustaría echarle un tiento al Pathfinder, al Mage Wars también, que hablan bien de él. Y sale en castellano también, creo. Que también sale en castellano, por eso. Todos estos los tengo ya fichados para el año que viene. A ver, bueno, eso digo siempre, a cuántos caen antes de que termine el año, que falta poco. Sí. Ya hay tiempo de sobra, ¿eh? De hecho, he pasado por la tienda que hay aquí en Cartagena y he visto un Cosmic Encounter en la puerta y me está llamando, pero a ver, no lo he probado tampoco ni sé cómo... Pero bueno, ¿Vosotros sabéis jugar? ¿Tenéis un grupo más o menos así de...? Es que es la historia, no tengo grupo. O sea, tengo que enganchar a mis compañeros del curro, que siempre estamos diciendo que hay gente que juega, ¿eh? Por ejemplo, bueno, son chicos que también juegan al rol, juegan al Zombicide, juegan al X-Wing. O sea, que en realidad juegan. Genial. Lo que pasa es que nunca sacamos... Ah, pero tengo que sacar ahí el tiempo para poner por lo menos un par de días al mes de quedar a jugar. Claro, como un poco como un hábito. Exacto, exacto. Nos falta forjar un poco el hábito ese de quedar para jugar. Bueno, todo es ponerse, ¿eh? Exacto, exacto. Yo voy con la gana, ya estuve. Aquí en Cartagena sí tengo más gente que juega y ya te digo, ayer estuvimos pegándole al Rey for the Galaxy, al Blue Ball Team Manager y la verdad que echamos una risa. Estuvo bien. Está divertido el juego. ¿Cómo? ¿Ganaste o no? No, no, no. Bueno, al Rey for the Galaxy sí, porque no me jodas. Si encima le explico el juego y no gano a ese, eso está complicado. Hiciste trampas, tramposo. No, no. En el Blue Bowl me dieron para el pelo de una manera vil y miserable. O sea, acabé con 12 fans y la peña con 50. Bueno, un desastre, un desastre. Un desastre. Pero bueno, lo importante es echar una risa, que eso sí se consigue. Vale, ¿y qué te iba a decir de los que quieres probar? O sea... ¿De los que te apetece comprar o tienes en el punto de mira, cuál es el que más ganas tienes así? Hombre, le tengo una gana a un croquinole que me tiene loco, ¿eh? De hecho, ¿el vuestro cuál es? ¿Qué croquinole pillaste vosotros? A ver, es que no sé muy bien la marca. Bueno, creo que son los que se hacen en Francia, pero es que no estoy seguro. ¿El Ferti? Ah, eso es, sí, eso es. ¿Y qué tal? Muy bien. A ver, es que tampoco hemos visto... Yo vi otro que también estaba bien... Creo que era de la misma marca, de hecho. O sea, no he visto otras marcas. Sé que están los de Mayday, que creo que no son muy, muy buenos. Lo único que sé. Eso lo he ido por ahí. Claro, yo luego he visto los otros, los más y los de croquinole.de, pero se te van a los 300 pavos, tío. Claro, eso ya es un nivel advance. Ya te digo, para eso me voy a jugar a la petanca a la playa, que me sale más barato. Las fichas nuestras resbalan muy bien. Sí, bueno, a ver, funciona bien. Yo... Pues, voy a ver si... Claro, lo malo es que mi novia se enteró de lo que costaba, entonces ya va a ser más complicado. Y no sé si sabes lo que ocupa también de espacio. Sí, bueno, sí, esa es otra, porque además vivo en un piso de 47 metros cuadrados. Vale, pues sí. O sea, imagínate. Ah, eso en la pared, en la pared. La pared colgado, exactamente. No tiene otro sitio eso. Pero es muy adictivo. Además, ese yo creo que le gusta a todo el mundo. Ese por eso, a mi padre le gusta seguro también. Exactamente. Todo el mundo que lo pruebe. Si es que lo ve una partida a jugar y dice, tío, yo quiero probar esto, tío. Sí. Y voy loco con eso. Voy loco con el croquinole. Pero bueno, me la compraré. Si al final siempre acabo haciendo el estropicio por algún sitio. Tú puedes decir como, bueno, yo me autocastigo un par de meses no compro juego y luego ya otra vez mete juegos así un poco escondido. Es el único que voy a comprar en todo el año, algo así. Pero si es que eso no puedo hacerlo, si es que siempre me lo prometo todos los meses. Venga, digo, venga, este es el último que me compro este mes. Y luego, no sé, además no sé qué pasa con esto, que siempre estás viendo ahí, ves un juego nuevo, te informas, lo compras... Y luego no lo hace ni puto caso y te va por otro. Sin estrenarlo. Exacto. Muy grave, pero es verdad, es así. Eso sí, tienes que hacer esa abstinencia de podcast, blogs, todo eso. Así exacto, seguro que no compras. Exacto. O sea, vosotros tenéis gran parte de la culpa. Cuando digo vosotros, no vosotros en concreto, sino todos vosotros. Sí, todos los que hacéis podcast. Pero bueno, la verdad que, oye, chicos, muy bien. Quería daros la enhorabuena porque la verdad que hacéis la semana más llevadera. Y de hecho me encanta cuando se cae un programilla... Para ir al curro y todo eso, siempre voy escuchándolo y muy bien, que lo hacéis de cine, chicos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Nos lo pasamos bien, así que no hay problema tampoco. Eso es lo importante. Sí, eso es. Y nosotros, lo que estabas diciendo, lo de comprar juegos y no estrenarlos, nosotros, bueno, empezamos jugando en la afición bastantes años, supongo que tú también, pero... No, yo no, yo... ¿Ah, no? Es que yo descubrí los juegos de mesa, bueno, yo siempre he jugado de pequeño, ¿no? De pequeño sí jugaba juegos de mesa, pues los típicos, ¿no? Giroquest, Cruzada Estelar, tal, luego empecé a jugar a rol y luego, pues nada, no sabía que existía esto, ¿sabes? Y a partir de comprar, me parece, el Ticket to Ride de iPad, vale. O sea que fíjate, ese fue el primer juego de mesa de los nuevos que jugué, no lleva tanto tiempo, hará 2 años que salió, como mucho. El culpable es ese. Y a partir de ahí, pues 100 juegos que me he pillado. Uy, qué rápido, casi nada. Exactamente. Por eso te digo. Madre, que pues sí que tienes que esconder, ¿eh? Por eso, claro, tengo que... Bueno, tengo el repartidor de Amazon me conoce ya en el curro. Dejo la ceja ya directamente en la mesa, porque vamos, es un sin parar esto. Pero bueno. Joder, pues sí, sí, no, bueno, nosotros llevaremos 3 años así, es eso, que al principio no comprábamos mucho, pero últimamente es más obsesivo. Joder, a mí es que todo me parece barato, porque claro, luego veo que salgo de fiesta, me gasto una noche 100 y pico pavos, digo, coño, si que me sale más barato comprarme 4 juegos claro. y no salir esta noche. Todo ya lo mides y... en lo que vale un juego, ¿no? Exactamente. El juego permanente y las bebidas se consumen. Correcto. Digo, después de esto no queda nada más que resaca. Y aquí pues siempre tengo las cajas para verlas antes de acostarme. Tengo que comprar... Para pintarla, aunque sea de amarillo y quede feo. Eso pasa, luego dice, tengo que comprar un mueble. Pues esto, joder, esto valdría como 5 juegos de mesa. Esto es un poco caro, tal. Ya lo, se convierte en la medida oficial de todo en la vida. Ya. Es un... Esto está peor que yo, ¿eh? Verdad, es que nosotros tenemos para estrenar y además ahora ha salido este el Space Alert justo. Sí, lo he visto también esta mañana. Vale. Y no lo estrené en inglés y de hecho lo vendimos porque como iba a salir en español lo vendimos, lo saldamos en inglés y lo quiero pillar en español, pero yo qué sé, es que tenemos para estrenar como 10 o 15 juegos. Otro que me llama mucho también, que no se sabe nada, es del Space Cadets, tío, que tenía así buena pinta. Sí, sí. Y no se ha oído mucho desde hace tiempo ya. No sé si lo sacarán. De él, una persona que sí había jugado y dijo que estaba muy divertido. Pero... Sí, yo escuché, claro, en el podcast de Tom Basel también hablaban... Bueno, estuvieron comentándolo y bueno, parecía que tenía buena pinta. Claro, es que con el niño me pide muchos cooperativos. A él le gusta jugar, que jugamos todos en el mismo mando. De buen rollo, sí. Claro, claro. Aunque luego es una rata buena, ¿eh? Que jugando al Náufrago no paraba de irse para la tinta el tío. Jole, madre mía, no es tonto, ¿eh? No, esto es un pajarraco de cuidado. Pues, que te iba a decir, que escuchas también el podcast en inglés, ¿no? Eso ya es un nivel muy avanzado. De... Claro, yo todo, me lo trago todo. Vamos, tú, vamos, droga en vena. Exacto. De hecho, yo creo que estoy más enganchado a los podcasts que a los juegos, pero bueno. Y de los que has jugado este año así, que te hayan decepcionado, no tienen que ser juegos de este año, juegos que hayas probado últimamente. Mira, pues por ejemplo, el Hanabi. Muy bien, muy bien. Es un juego, pero es que yo creo que no se puede jugar bien, porque es inevitable poner cara de asco cuando se van a equivocar. es que es totalmente de acuerdo. O juegas con una careta o no puedes jugar ese juego, porque claro, ya te están sacando la carta y evidentemente che, se te ve en la cara que la estás cagando. Entonces, no sé. Yo como tenía también mucha expectativa, no me entusiasmó mucho. A mí eso, ya te digo, me pareció un juego, bueno, bien, para pasarle el rato, pero desde luego para ser... No. ¿Pasé juego del año? No, ni de broma. Y bueno, tengo también el Cicla de ahí por estrenar, que a ver si le puedo tirar. Lo que pasa es que he leído que 3 es un número malo y estoy viendo a ver si lo puedo estrenar con 5 personas. Que es mejor a 5, es que no sé, yo juego bastante, pero no... A mí me han dicho, bueno, tampoco he jugado, es que es lo que te digo, porque he leído que a 3 como que no se sacan todos los dioses y entonces vale, es como sí. Más complicado, por la fase de la puja y todo el rollo. Sí, pero el juego está guay, ¿eh? De hecho nosotros lo quemamos de tanto jugar. A mí me parece bonito y ya, punto final. Bueno, habrá que lo probaré a ver cómo funciona. ¿Qué más tienes por estrenar por ahí? Por estrenar, mira, bueno, por estrenar tengo un 1830. Ah, vale. Que me costó un huevo conseguirlo. Y pero claro, es que a ver cómo juntas tú a 6 tíos o a 5 tíos 6 o 7 horas. Sí. El República de Roma lo tengo por estrenar, pero he jugado una vez, pude jugar en unas jornadas que organizaron los chicos del Club Wargame Rubicon aquí en Barcelona, que de vez en cuando organizan saraos bastante guay. Uh-huh. Y bueno, fui para allá y me explicaron el juego. Fui para allá solo para no tener que leerme el manual también, pero luego me lo pasé de puta madre y... Hostia, es que el manual ese es terrible, ¿eh? Pero terrible. Aún así te lo tienes que leer ahora, ¿no? Sí, claro, ahora mismo, joder, claro, desde cuando jugué, bah, no me entero, no me acuerdo de nada. Sí, no, porque sí. Nosotros hicimos lo mismo, quedamos con unos amigos para que nos lo explicaran y ahora nos lo tendríamos que leer otra vez, vamos. Yo no me acuerdo de nada, es que es un juego complicado ese. Y luego, ¿qué más tengo por ahí? Sí, es que tengo bastante por estrenar, por ejemplo, el Pax Porfiriana tampoco he podido jugar, no sé, tengo bastante Santiago de Cuba, que me lo compré porque era baratillo, y, bueno, tampoco le he echado ni una partida. Tengo muchos por estrenar, pero bueno, por lo menos también he podido estrenar unos cuantos, ¿eh? Que, bueno, ya te digo, que el Año del Dragón, el Borgoña, el El Power Grid también, que tampoco lo había jugado. Y bueno, la verdad que estoy contento. Últimamente sí que estamos jugando bastante más. ¿Y tú qué eres? ¿Más Eurogamer o más plastiquero? Yo creo que yo soy más Eurogamer. Como tú que te estás volviendo Eurogamer, aunque no lo sepas, ¿no? ¡No! Sí, sí, que últimamente te veo a ti cada vez más Eurogamer y a Usigai lo veo cada vez más plastiquero. ¿No le viste el otro día jugando al Terra Mística cómo se lo pasó? Que se lo quiere comprar ahora a toda costa. ¿Está guay el Terra Mística o qué? Está muy guay, ¿eh? Para tener madera está muy guay. Que además mucha madera. Es de esos Eurogames un poquillo más duro de lo normal, pero muy, muy guay. El juego está muy bien. Tengo también el Brass ahí por estrenar. Tampoco le he podido dar caña. Ah, ese también durillo, sí. Y me pillé también el Tiner's Trail, que también le tengo que dar. A ver. Pero claro, a mí me gustan los juegos duros. Yo que sé, por ejemplo, el Lejabre. Bueno, duro, duro, duro. Tal. Yo que sé, el Lejabre, por ejemplo, me gustan los juegos que te das que pensar. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo le gusta ese tipo de juegos. Entonces, bueno, claro, teniendo un grupo de juegos que es mi pareja y mi niño de 9 años, claro, no le puedo cascar un Brass. Yes. Porque bueno, si se lo casco, me gana. Te creas un trauma porque el Brass, madre mía, hay que... Bueno, por eso te digo, es que es complicado, pero bueno, yo me lo planteo de como propósito para este año, a ver si acabo el año que viene con menos de 20 juegos por estrenar. Nosotros intentamos hacerlo y al final tenemos aún más por estrenar de los que... Hombre, claro, si es que la enfermedad está en lo que tiene, es que es imposible. Pues tienes compras. Exacto, es que además que, tío, es que es el problema, ¿no? Hay que quitarse internet, macho. No, tenemos ahí un Twilight Imperium para estrenar. De hecho, hostia, ese también es duro, ¿eh? Ese, bueno, duro me refiero de duración. Duro de duración y sí, a ver a quién engañas. Bueno, tenemos a bastante gente engañada ya para jugar, pero de hecho compramos la expansión directamente sin... Yo también eres... Vaya tela. No, pero porque decían que mejoraba el juego y tal, y para llevarse una buena primera impresión, ¿no? Sí, eso está bien, está bien. Y hay un montón de juegos ahí tenemos, yo qué sé. Eso, el Space Alert que ha salido ahora. A ver si de aquí a final de año nos quitamos de encima 3 o 4 para dejarlo más desahogado, pero complicado. ¿El Augustus qué? Que viste que también te lo habías pillado. Está guay, ¿eh? Está guay. Ah, otro que me gustó de este año que jugué en las DAO fue el River Dragons. Me pareció bastante cachondo el juego ese. Así, nos han hablado bien, pero no lo hemos probado. Pues está guay probarlo porque te echa una risa. Sí, tiene buena pinta, ¿no? Que tiene sí, UTI. No está mal, no está mal. Además que el chico este, Roberto Fraga, los juegos que hace... Claro, hablando en una, o sea, escuchando en una charla, él dice que piensa los juegos desde los componentes y la verdad que son bastante curiosos. Ah. Son un poco diferentes a los demás, ¿no? Sí, lo vimos. Que parece muy sencillito el juego, ¿no? Pero que... Sí, sí, el juego no tiene nada, ¿eh? Se explica en 3 minutos y es una chorrada, pero te ríes. Tiene su puteo y te ríes, te echa una risa. Ay, por cierto, ¿cuál es tu autor favorito, ya que estamos ahí hablando de autores? Mi autor favorito, pues mira, por ejemplo, los juegos de Blada me suelen volar, ¿eh? Vale. Los juegos de Blada. Por ejemplo, claro, lo que pasa es que es complicado el sentar a la peña para jugar ahí un Through the Ages, ¿sabes lo que te digo? Es que es mucho tiempo, son no juegos... Hacerlo. Claro, son juegos... Además que, bueno, yo qué sé, por ejemplo, además el Through the Ages tampoco es que... Bueno, sí, me gusta, sí que me gusta. Pero no sé, así que juegos, no sé, autores que me gustan también. Bueno, los juegos de Stefan Feld que he jugado también me han gustado, ¿eh? Aunque creo que siempre es un poco más de lo mismo. Sí. Pues claro, solo he probado dos, que solo he probado este que te decía, el Castillo de Borgoña y el Año del Dragón. Los dos me parecieron unos juegazos. Pero, claro, luego está leyendo el Américo, el Trajan y tal, y veo que, bueno, que es casi siempre, bueno, ensalada de minijuegos con puntos por todos lados. Mil formas de puntuar, sí. Exactamente, mil formas de puntuar. Y, bueno, eso a mí me gusta y, bueno, no sé, creo que a la gente, bueno, pues también le llama el tema de poder puntuar fácil por muchos sitios, pues no te tienes que estar tampoco rompiendo la cabeza optimizando de una manera. Y creo que por eso a la gente le suelen entrar bien los juegos, ¿no? Sí, pero bueno. También, sí, que esos triunfan por eso. De hecho, el Borgoña es que no hemos jugado todavía, lo tenemos, pero no... Oye, pues a dos es un juegazo, ¿eh? Sí, ¿no? Tiene buena pinta. Y no es tan estresante como el Año del Dragón, ¿no? No, ni de coña, ni de coña. Es que, bueno, es que el Año del Dragón es una agonía de juego. Sí, es un sufrimiento, sí. Exactamente. Pero me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho el juego ese. Me gustó bastante. Sí, a mí y... El Borgoña está muy bien, el Borgoña, y además que también cuando aprendas a jugar, o sea, te lo ventilas rápido, ¿eh? En realidad en una hora estás listo. A ver, el próximo va a ser ese, entonces. Pues está guay, ¿eh? Echarle un ojo porque mola. A mí me gustó, vamos. ¿Y algún autor, como de eso, como tiene tantos juegos y estás todo el día informándote, un autor que no te mole? Bueno, por ejemplo, yo que sé, Fight Duty igual no me va demasiado, ¿eh? Pero bueno, porque ya te digo, bueno, depende, es que, a ver, yo creo que también cada juego tiene su momento, ¿no? Sí. Y claro, de hecho, por ejemplo, me lo he pasado de puta madre jugando a un juego tan tonto como la ensalada de cucarachas. Ah, vale, sí, sí, es verdad. O sea, que vamos, que la peña tira ahí un pimiento y tarda 6 horas en decir pimiento. Ahí delante de su cara. Y no sé, te ríes. Ya un juego súper tonto, ¿no? Y no sé, yo creo que... Pues más que un autor, una mecánica que no te guste. Una mecánica que no me guste. Bueno, no, bueno, a mí, es que, no sé, a lo mejor el deck building no me mata. No, jolín, pues a mí me encanta. A ver, no es que no me mate, pero bueno, lo veo una... A ver, es que lo que no me gusta es que sean todos los juegos iguales. O que en todos los... Al salió el deck building y ahora en todos los juegos meten ahí el deck building a calzador, ¿no? Sí. Por ejemplo, he visto que en el Lewis and Clark creo que está así como más novedosa la mecánica implementada. No sé, también te estoy hablando de días porque no lo he podido probar. Sí, nosotros tampoco. Entonces, bueno... Sí, bueno, que igual es ese, pero que tampoco hace esas cosas ninguna mecánica. No, yo en realidad, a mí me gustan los juegos, o sea, que tírame lo que sea, que yo los juego. Vamos, sí he podido jugar hasta, bueno, mejor he hecho un Monopoly, si hace falta. Yo no jugué hace no mucho y tampoco estuvo tan mal como pensaba. Es que de hecho, bueno, yo escuché al Calvo del podcast de Bitlúdica diciendo que no tenemos ni puta idea ni de jugar a Monopoly, porque la peña lo hace mal. Cuando cae en una casilla y no la compra, eso se subasta, y entonces, claro, juega antes. Es verdad. ¿No te tiras 10 años jugando al Monopoly? Hombre, obviamente el Monopoly pues no es de mis favoritos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo soy una persona que siempre me han gustado los juegos en todas las versiones. He jugado al rol, he jugado videojuegos, no sé cuántos videojuegos he jugado. Aunque ahora ya estoy desintoxicado de los videojuegos. Y ahora me he cambiado el tablero. Jolín, pues... Hay que sacar tiempo para todo. Sí, claro. Sí, además, bueno, yo también hago música. Y, sí, yo hago música electrónica y... Joder, es que no tengo tiempo para nada, pero bueno. Pues nada, ya te vamos a pedir alguna cancioncilla que compongas para el podcast. Bueno, eso está hecho cuando queráis, chicos. Ah, guay. Claro. La clave es ahora eso, encontrar un grupo, formalizar el grupo ese de juego y ya... Esa es la historia. El objetivo para el año que viene está ya montado. De hecho, claro, es que en mi casa tengo el problema, es que ni en mi mesa hay juegos que no caben. Ah, vale. Claro, somos un piso de 47 metros. Y bueno, nosotros estamos parecidos, ¿eh? No te creas. Claro, o sea, es que hay juegos que literalmente no me entran en la mesa. Por ejemplo, el Galáctica, yo en mi casa no lo puedo jugar. Pero bueno, tengo cambiar que cambiar la mesa ya no se puede, ¿no? Ya bueno, se... tendría que cambiar la casa, porque la mesa en el salón no entra. Ah, vale. Si nosotros tenemos el salón ocupado por una mesa gigante, solo por eso, pero bueno. Claro, solo eso, ¿no? Sí, sí. El día que se acabe la afición, que esperemos que no. Esto bueno. No, esto de aquí al asilo. Yo creo que sí. De hecho, yo todo esto lo tengo para jugarlo en el asilo, por eso lo voy comprando ya. Sí, lo vas acumulando, ¿eh? Exactamente. Yo siempre me da miedo eso, digo, oye, si me levanto una mañana y ya no me gusta esto, espero que no pase, pero... Hombre, yo creo que habrá un, no sé, y bueno, tú creo que lo comentabas hace poco en algún podcast, ¿no? Que los Eurogames cada vez se te estaban haciendo más repetitivos. Y bueno, yo creo que también es, bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, pero no sé, hay muchos tipos de juegos y como te decía, pues yo creo que cada juego tiene su momento, ¿no? Si el ajedrez después de milenios se sigue jugando, pues ¿por qué no? Lo que pasa es que como que los Eurogames ya tienes, yo qué sé, el mejor de este mecánica, el mejor claro, de esta mecánica pero y ya... Eso, pero porque ya hay muchas mecánicas que ya están vistas mil veces y lo que te hacen es un refrito de, bueno, pues ahora te meto subasta con colocación de trabajadores, ahora te meto... Pero bueno, antes de que saliera el Skyloop, pues no había colocación de trabajadores. Al claro. Tío se le encendió la bombilla. Bueno, yo supongo que pasará como en todo, ¿no? Algunas mecánicas nuevas tendrán que salir, ¿eh? Y, sí, sí. Claro. Sí, sí, a la espera, a ver, que salgan ya para comprarlo. Además siempre está hablada ahí, que hace unos juegos súper locos, ¿no? Por ejemplo, sí. Este es el Tascalar, que no... Así a priori no me llama mucho, pero sí que le reconozco al tío que, joder, este intenta hacer cosas diferentes. Sí, sí, el tío tiene un coco que vamos a hacer. Claro, o sea, tiene, o sea, es que no tiene dos juegos que se parezcan, quitando el Dungeon Lord y el Dungeon Pets, pero... cambia radicalmente, a saber qué te sale. Claro, el tío te diseña lo que sea, y entonces eso pues sí que, claro, a mí sí, claro, eso sí que lo valoro, porque, joder, el tío es muy original, no es como Bebé Rosenberg, que vamos, que esto ya de hortalizas hasta las narices, macho, el tío te saca el mismo juego 40 veces. Sí, sí, se recicla demasiado. Y eso que a mí me gusta, ¿eh? Me gusta el Agrícola, me gusta el Lejabre. No he jugado a Lora en la Bora, pero porque vi que también, digo, hostia, si es que esto es más de lo mismo. Esto es enfermedad. Exacto. ¿Y el Caverna, qué opinas? ¿Vas a...? Tampoco lo he jugado, pero por eso mismo, porque he estado leyendo reseñas y tal y lo veo un poco similar. No sé si tú has jugado al Caverna o al Glass Road, no sé si has jugado a alguno de los dos. A los dos nuevos no hemos jugado. No, pero está en la lista de la compra. Ahí estamos. Tenemos el Agrícola, pero yo qué sé, a ver, para probarlo. Por lo menos lo probaremos. El agrícola está guay, ¿eh? De hecho, bueno, no sé si en iOS lo tienes también, que da menos pereza que montar el setting de sí. del juego de mesa. Y bueno, y yo la verdad que le he echado bastantes partidas y está guay, ¿eh? Y el mantenimiento, lo de poner ahí... Ya, es que eso es lo que... Eso también, por ejemplo, una cosa que me mata del 3DS. El tema del mantenimiento, macho, que de moviendo cubitos, coño, te vuelves loco. Y el Nation no le tienes ganas, ¿no? El Nation también le tengo ganas, sobre todo después de haber visto ahí alguna reseña. Y por eso, pero sobre todo por el tema de la duración, ¿no? Porque, bueno, si te puedes resolver un juego de civilización en, yo qué sé, una hora y tal. Otro que me gustó mucho, el que te comenté, el del Brief History of the World, que se puede jugar también en iOS. Y la verdad que es curioso, ¿no? Porque es un juego que te hace, bueno, todo un recorrido por la historia en 6 turnos. Ah, vale. ¿Eh? Y se juega en nada, en el iPad lo juega en 20 minutos, en media hora. Y yo qué sé, es curioso, me resultó curioso porque, claro, yo venía de jugar juegos de ordenador tipo Civilization, tipo Age of Empires, que son interminables, que tienes que echar horas y horas. Y la verdad que me pareció que lo habían resuelto de una manera, oye, pues mira, está entretenido el juego. El juego es una chorrada también, ¿eh? Pero bien, la verdad que me gustó. Original que sea rápido, sí, esas cosas. Exacto. Eso, claro, a ver, sobre todo ya que ahora no somos críos y que es complicado sacar el tiempo para jugar, pues, bueno, pues sí que se agradecen que te puedas ventilar el juego en un par de horas como mucho. Sí, aunque luego también una partida estas de 6 horas también a veces... No, ya te digo, yo tengo callo. A mí, como si hay que echar 12, me da igual. Esa es la actitud, muy bien. Claro. Y a mí cuando se me empiezan a quejar del tiempo, digo, pero si no tienes nada que hacer. Pero claro, pero espérate a aburrirte para quejarte del tiempo, ¿no? Te estás quejando de que te estás aburriendo antes de empezar la partida, macho. Sí, ¿no? Luego, sí. Si te aburres... Es domingo, son las 5 de la tarde. ¿Qué haces preguntándome cuánto dura este juego? Vamos a jugar. Claro, pues, tienes algo que hacer, ¿no? Pues espérate. Luego ya cuando te aburras, empiezas a protestar. Cuando empiezas a perder. Exacto, cuando pierdas. Sí. Lo del mal perder también en nuestro grupo a veces. Bueno, yo menos mal que no tengo mal perder, porque si no, macho, madre mía, llevo la negra últimamente con esto de los juegos, ¿eh? No gano nada. Ah, no ganas. ¿Es habitual o últimamente? A ver, últimamente, yo siempre se manda bien los jueguitos, yo ganaba, coño. Pero últimamente, macho, me limpian siempre. Mi novia, no sé cuántas veces me está limpiando ya últimamente. El Castillo de Borgoña me revienta. Y el niño. La última vez me ganó también en el Memoir 5-0, me ganó al Power Grid. Digo, pero esto qué coño es ya. Has pasado de moda, ya está fuera. Exacto. Pero bueno, te digo que a mí me gusta que me ganen. Sí. A mí me gusta perder en los juegos porque me supone un reto para la siguiente. Ah, sí. Pero bueno, encima que te cuesta tanto meter los juegos en casa que te apaleen luego. Bueno, es que si gano y lo apalizo, no quieren volver a jugar. Sí. Aquí la gente está insinuando que se deja ganar. Yo no digo nada. No me dejo ganar. Lo que pasa que sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me gusta jugar rápido. Sí. A mí me gusta jugar rápido y entonces jugando rápido pues se cometen errores, evidentemente. Claro. Pero es que a mí esto es... Es que tiene más emoción. Joder, claro, pero es que a mí... Claro, porque además dice, oh, coño, la he cagado aquí, voy a ver cómo me recompongo. Pero esta peña que se tira optimizando como si fuera un ordenador, macho, que dice, tío, pero venga, hombre, que hace 10 minutos que estamos jugando al Blue Bowl, que no estamos jugando aquí al ajedrez, tío. Suelta el primer orco que te saca de los huevos, tío. Sí, o lo de cancelar. No, al final no quiero hacer esto. Uf. No, vamos para atrás, que al final no, esto no es lo que yo quería hacer. El mítico rebobinado de turno. Sí, madre mía. De esto donde estaba, esto estaba aquí, esto estaba allá, ¿cuántos puntos tenía? Bueno, venga. Sí. Yo también soy de jugar rápido y... Claro, es que, a ver, a mí, claro, el juego tiene que ser dinámico. A mí, claro, los entreturnos largos me matan. Y por eso el Through the Ages también me gusta, pero hay que jugar rápido. Eso es, sí, estoy de acuerdo. Es que yo he vivido turnos eso de 10-15 minutos, una persona dando vueltas y... Joder, es que... saca de la partida. Claro, es que un tío que lo mete en la partida y el juego de durar una hora te dura tres. Sí. Y luego toda la peña sudando y a esto no lo quiero volver a ver en mi puta vida. Digo, hostia, es que a esto hay que jugar de otro rollo, hay que jugar más rápido. Ah, lo que de verdad molesta es que esa gente que luego se tira como 15 minutos de turno empieza, no quiero jugar a esto que es muy largo, hijo de puta, pero si eres tú. Exacto, ahí la has dado. Esto no se acaba nunca. Digo, hombre, claro, si no empiezas a mover, ¿cómo coño? Sí, sí. Pero bueno, es lo que te digo. A mí, por eso, yo que sé, por ejemplo, también me gustó mucho el Blood Bowl, ¿no? Porque era plas, plas, plas, plas. Aunque yo te digo, ayer, no, con uno de los jugadores me ha hecho, venga, tío, que esto no es ajedrez, cabrón. Si no vas a tirar el dado y te va a salir mal, da igual. Exactamente, si vas a tirar el dado y te van a salir dos cruces, tío. Las fichas de trampa esas, que madre mía, el silbatito ese. Ya te digo, yo me reía mucho con la pisonadora, pero vamos, me cago en su puta madre, me la echaron en todos los partidos. ¿Y robabas, no sé cuántas robabas fichas de trampa con...? ¿Con esa? Te puede llevar hasta 5 fichas de trampa. Tío, pero eso es... Bueno, 5 fichas de trampa te ha quedado un silbato seguro, vamos. Sí, seguro, vamos. ¿Mucha suerte o silbato? Con mucha suerte tienes que tener. Está guay, la verdad es que le tenemos ahí el juego un poco... A ti sí te molaba, ¿no? Sí, a mí sí me molaba. Está guay, y la expansión, estuve viendo lo que traía y está cachonda porque trae a los no muertos. Y cuando te los tiran al suelo, todavía pueden hacer cosas, ¿sabes? Y entonces mola bastante. Yo que soy del Foso Oscuros, porque cuando jugaba al Blood Bowl tenía un equipo de... Entonces por eso la quiero, más que nada. Pues sí, además no está muy cara. Son 20 pavos, me parece, 21 euros, me parece, la he pillado. Y bueno, la verdad es que el juego me gustó. Y además que es un juego que, claro, ten en cuenta que nosotros somos tres, casi siempre para jugar, pues es un juego que podemos jugar los tres a la vez. Sí, claro. Rápido, claro. Entonces por eso nos gustó. Dinámico, sí, está muy bien, está muy bien. Pues nada, ¿alguna cosilla más para decir? Yo creo que ha quedado bien, hemos hablado ahí un poco de todo. Vale, pues nada, chicos, yo deciros que me lo he pasado muy bien charlando con vosotros, que tenía ganas, y nada, animaros a que sigáis haciendo el programa como lo hacéis, porque es muy divertido, está muy cachondo, y nada, chicos, simplemente felicitaros por el trabajo que hacéis. Y queremos invocar a todos los de Barcelona a que jueguen contigo y que te lleven el Galáctica. Exacto. Ahí, en mi casa, en los 47 metros, nos metemos 400 a jugar. Sí, pues no, nosotros eso, seguiremos con el podcast ya en enero, empezaremos ya semanalmente, que estábamos un poco de vacaciones ahora. Eso es, hacéis bien, es que un podcast de semanal es duro llevarlo, ¿eh? Sobre todo luego montar todo el rollo. Claro, no, es que claro, yo me dedico al audio, entonces sé lo que es montar y editar. Claro, es eso. Pero bueno. Que si los niveles, el compresor, que si tal, la puerta, el ruido, todo el tema ese. Y... No metemos tantas cosas, pero bueno, más o menos. Pero palos con gusto no duelen, ¿no? Como dicen por ahí. Que nos lo pasamos bien y ya está, tampoco es una cosa muy, muy dura. Exacto. Pues nada, pues muchas gracias por haber participado y cuando quieras volvemos a hablar, ¿eh? Esto... Bueno, pues eso, cuando vosotros queráis, ¿eh? Aquí estoy a vuestra disposición. Vale, y ¿vale? Fiestas, ¿eh? Lo mismo digo, chicos, pasadlo bien. Un saludo a la familia también. Eso. Venga, lo mismo digo, ya ves cómo os portáis en Nochevieja, ¿eh? A ver. Ya veremos. Venga. Venga, gana mucho. Venga. Un abrazo, chicos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta con nuestro cuarto juego favorito de este 2013. Empiezas tú, Nancy, a ver, ¿cuál tienes en este puesto? Pues a mí me gustó mucho, mucho el Náufragos. Producto español, por supuesto. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué lo has puesto en cuarta posición? Pues es un juego que tiene mucha interacción entre los jugadores, porque si quieres jugar bien puedes cooperar o puedes putear. Entonces, como tienes tantas formas de jugar este juego, digamos que puedes jugar rollo buen rollo, pero ganar a la calladita, o rollo soy malo maligno y soy egoísta, o soy muy bueno y soy tonto y luego no gano. Pero el caso es que a mí me pareció muy, muy divertido, tiene las mecánicas... muy muy innovadoras. Me gustó mucho las aventuritas estas que vas robando y visualmente me pareció también súper, súper bonito. Pues sí, yo, bueno, ya hablaré luego de Náufragos, spoiler. Yo en mi cuarta posición he puesto a La Era del Carbón, que es un juego que, bueno, creo que tú no lo tienes en la lista, ¿no? Yo no lo tengo en la lista, seguramente estaría en mi top 6. Está muy bien el juego, pero no está en mi top. Es un Eurogame ligerito, bueno, ya lo analizamos en un podcast anterior, ya sabéis todo del juego, no hace falta que lo volvamos a decir, pero es un juego que está saliendo bastante a mesa, que apetece bastante porque es rápido, dura sobre una hora, no suele irse a más al número máximo de jugadores, a 4. Y como digo, es bastante ligerito, divertido y muy, muy intenso sobre todo, porque a pesar de tener unas mecánicas bastante sencillas, sí que es un juego intenso, ¿no? Y bueno, a mí me gusta bastante, ha sido una sorpresa porque es un juego del que no esperaba nada y vamos, que ha terminado convirtiéndose en un habitual. Así que para mí, La Era del Carbón, cuarto puesto. Y vamos a ver qué nos cuenta la siguiente llamada. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola. Lo primero, ¿qué tal las vacaciones? Bien, bien, de momento guay. He podido jugar con la parienta, que es con quien juego casi siempre. Y de momento, pues, tranquilito en casa. Sí, bueno, antes de nada, a ver si te podías presentar diciendo pues qué nick sueles usar y si tienes algún blog o algo así para que la gente un poco te conozca. Vale, vale. Pues mi nick normalmente es... tanto en la BGG como en la BSK es Canito8A. Sí. Y no, la verdad es que no tengo ningún blog. Ah, bueno, no pasa nada tampoco. No, no será el primero que no lo tiene. Claro. ¿Y qué te vamos a preguntar? Así para empezar a hablar un poco de juegos, ¿qué es al último que has estado jugando? Pues el último ha sido antes de ayer y estuvimos jugando a la Guerra del Anillo. Ah. Y porque es uno de los que son nuevos este año para mí. Sí. Y la verdad es que tenía ganas de jugar, pues hacía como un mes o así que no jugábamos y estuvimos jugando a la Guerra del Anillo. Y también hemos estado jugando últimamente al Netrunner, porque lo conseguí hace una semana o así y le hemos estado dando ahí a las cartas un poco. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Sobre todo en la Guerra del Anillo, porque son como... Bueno, yo es que solo he jugado dos partidas y fueron un montón de horas. Sí, sí. Bueno, cuando te acostumbras un poco ya no son tan largas, porque la verdad es que la primera vez que jugamos nos duró la partida cerca de 6 horas. Sí, a mí es que me pasó exactamente igual. Pero no, ahora la última creo que duró 2 horas y media. O sea que una vez que sabes jugar, que controlas las mecánicas, es mucho más fluido, va la cosa mejor e incluso llegaron a lanzar el anillo al Monte del Destino y perdí como un... Y el Netrunner muy bien, llevamos como 4 partidas o así y la verdad es que me está gustando. Es un poco lío el tema de la nomenclatura que tienen para la mano, para las descartadas, para las cartas, pero me está gustando porque el tema Cyberpunk y tal me gusta y me parece guay. Sí, además el juego está muy divertido, nosotros también estamos bastante enganchados. Todavía no hemos comprado ninguna expansión, eso sí, no sé si tú has comprado ya alguna. No, porque ya te digo, lo tengo desde hace una semana y todavía ni siquiera hemos probado todos los mazos, solo hemos probado un par de ellos, o sea que... Sí, sí, es que el juego viene cargado, pero tienes razón en lo de cómo llaman a cada cosa, que al principio es un lío, pero luego te acostumbras y tampoco tiene mucho misterio. Sí, sí, ya entiendo más o menos cómo, lo que son los servidores externos, lo que son el desarrollo y tal, entonces bien, bien. O sea que por lo que vemos eres bastante como plastiquero, ¿no? Bueno, un poco de todo, porque tengo juegos de cartas, tengo de plástico, tengo bastante plástico y tengo bastante Eurogame, porque de hecho tengo Kailus, tengo el Archipélago. Y o sea, para ya de contar, eres plastiquero, no mientas. Bueno, sí, la verdad es que me gusta el plástico, ¿no? No, porque tengo bastante kilos de plástico aquí, entre el StarCraft, la Guerra del Anillo, el Conquest of Nerah. Tengo bastante plástico, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues sí, sí, ya veo que sí, vamos. Este año, porque también queríamos hablar un poco, como va a acabar el año, de pues preguntaros también qué juegos habéis jugado más de los que han salido este año, cuáles os han gustado más. No sé si habrás jugado muchos de los juegos que han salido este año, pero queríamos un poco que nos comentaras pues cuáles te han sorprendido más. Yo es que tengo pocos juegos, tengo como 40 o así nada más, entonces normalmente los juegos que compro suelen ser un poco antiguos, o incluso del año pasado. Entonces del año pasado sí que he jugado algunos, pero de este año creo que el único que tengo es Suburbia, que salió creo a principios de año y la verdad es que me ha sorprendido, porque este lo conseguí gracias a un concurso de la BGG y yo pensaba que iba a ser un euro normalito o incluso un malete, pero no, es un juego muy majo, se juega en una hora. Puedes jugar juego con gente que normalmente no juega a los juegos de mesa y es bastante más gente. O sea que me ha sorprendido el hecho de que no tenía ninguna expectativa respecto a él y me ha me ha gustado. Bueno, y aunque no sean de este año, pero bueno, que hayas jugado este año, ¿cuáles son los que más te han gustado? Sí, del año pasado sí que tengo unos cuantos, porque tengo, por ejemplo, el Archipiélago, que creo que del año pasado es el que más me ha gustado, junto con Red Dead Runner, porque el Archipiélago me llevaba siguiendo un tiempo y vi una oferta de estas que no se pueden rechazar y dije, venga, para la saca. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Hemos estado jugando unas pocas partidas, llevaremos 8 o 10, y es bastante, bastante interesante el tema de ir mejorando la colonia, conseguir los recursos, evitar las crisis, muy, muy guay. Y luego también tengo del año pasado el Netrunner también, que también me ha gustado. Y luego el Twilight Struggle, que no es del año pasado, pero también me está flipando. Y son los que creo que, de los que he conseguido este año, los que más me ha gustado. Los que más estáis jugando. Yo del Archipiélago te quería decir, nosotros también lo tenemos, de hecho, todavía en el podcast no lo hemos comentado ni nada porque tuvimos problemas a la hora de sacarlo con el grupo de juego con el que solemos jugar, por esto de ser cooperativo competitivo. A ti, tú no has tenido problemas con eso, ¿no? Porque en el nuestro, pues, como que destrozaron la partida muy rápido y fue bastante... ¡Mentira, mentira! No, nosotros no lo tenemos... Bueno, tuvimos problemas un día, porque yo normalmente solo juego con mi novia. Ah, vale. Y un día sí que se le fue un poco la pinza, empezó a tener hijos sin ton ni son, y claro, los nativos se nos cabrearon y nos cortaron la cabeza los dos. Pero normalmente intentamos colaborar para no perder los dos, porque los dos pensamos que vamos ganando. Ah, claro. Que luego nos faltaba, pero bueno. Pero está bien. Creo que para reducir el tema de la gente que es muy competitiva, si pones la carta del benefactor, se mitiga un poco, porque todo el mundo que colabore pues recibe puntos al final. ¿Cuál es esa carta? Es que yo estoy un poco perdido. ¿Qué hace exactamente? Hay una carta que es un objetivo global, en el que cada vez que colabores para evitar una crisis, pones una monedita. Y quien tenga más moneditas al final en esa carta, pues consigue más puntos. Vale. Entonces, pues todo el mundo que colabore, pues tiene más posibilidades de conseguir puntos al final. ¡Qué rollo! Sí, lo guay del Archipiélago es intentar mal meter con los demás. Claro que sí. Yo colaboré para destruir la partida y estoy muy orgullosa. Sí. Sobre todo si está el rol del rebelde, sí, está muy guay. Pero es que con dos no se puede jugar. Entonces, hemos jugado creo que solo un par de partidas con más gente y también estuvo bien. Lo que pasa es que como eran las de iniciación, pues la gente iba de buen rollo y no hubo problema. Sí que es un juego que, por lo visto, cuanto más juegas, como que te va gustando más. Sí. La verdad es que a mí... Pero bueno, a mí me ha pasado eso con todos los juegos. A medida que juego me gustan más. O sea que eso es lo que dice mi novia, por lo menos. ¿Y los que te han decepcionado un poco así de que hayas jugado últimamente? Uno, no es que vaya decepcionado, pero el Destin lo pillé súper ilusionado. Cuidado, ¿eh? No. En realidad me gusta. Pero cuando la primera vez que me leí las reglas y jugamos la primera partida, dije, pero ya está, esto es todo. Si es que no tienen nada. Porque yo estoy acostumbrado a jugar al Air Reborn, que claro. Comparado con este, pues como va, yo que sé, a Parchís. Y de que jugamos la primera partida, pues dije, pero si es que no tiene nada, solo te mueves, atacas y usas una de las habilidades y poco más. Pero luego ya jugamos el modo campaña y ya es cuando me gustó. Y de hecho hemos jugado una campaña entera y hemos empezado una segunda, o sea que... ¡Qué envidia! Sí. La verdad es que nosotros decidimos, bueno, pues a partir de ahora tenemos que jugar o semanalmente una vez al Destin, para que no se nos olvide la campaña, o como mucho cada 2 semanas. Y lo hemos llegado más o menos a rajatabla y al final hemos acabado la primera campaña. ¿Y quién ganó? ¿El señor este maldito o los héroes? Gané yo, que era el señor maldito. Eso no puede ser. Sí puede ser, porque es que mi novia es muy mala jugando a los juegos con plástico. ¿Pero esto qué es? Yo no tengo la culpa, es suya. Yo intento dar consejos, pero ella no me hace caso. ¿Qué pasa? ¿Le fallan los dados? No, al contrario. Me fallan más a mí que a ella. Pero es que es muy mala planificándose con las figuritas. ¿Y la revancha quién la ha querido echar? La revancha los dos, porque la verdad es que no me ha gustado. El modo campaña es la, yo creo, la salsa del Destiny, porque sí, vas mejorando, vas teniendo más cartas, más habilidades. Ves cómo los personajes van mejorando, tienes además la historia de fondo. La verdad es que el modo campaña es lo que ha hecho para mí que el Destiny merezca la pena. Pero si no, me parecería súper soso. Sí, es que jugar una misión suelta es muy soso, sí, la clave es campaña. Sí. La campaña es lo que le da vidilla al juego. Y bueno, como os hablo del Reborn, yo tengo curiosidad. ¿Las juego entero también? ¿La habéis acabado? El Reborn. El problema es que lo tengo en España, porque yo ahora no vivo en España y lo tengo en España. Entonces cuando lo dejé, pues llevábamos, creo que eran 8 tutoriales. Y luego cuando he ido, he empezado a jugar con mi hermano. Con lo cual he empezado otra vez de nuevo. Bueno. Entonces habré jugado 10-12 partidas, pero no hemos acabado toda la campaña del tutorial porque no he podido. No lo tengo aquí. Y es una pena porque es mi juego favorito. Sí, es una pasada. O sea, que te gusta el hombre este, no me acuerdo cómo se llama. Lo digo por el archipiélago. Sí. Boehlinger, la verdad es que el de hecho, uno de los que tengo yo siempre en mis futuribles es el Dungeon Twister, que también me parece que tiene que ser interesante. Yo tuve una experiencia un poco mala porque jugué con Nancy y se enfadó, pero bueno, sí, el juego estaba bien. Un horror. ¿Qué es eso de dar la vuelta al tablero todo el rato? A las losetas. No le hagas caso, que está bien. Yo creo que tiene que estar bien, porque además a mí me gustan las mezclas que hace este tío entre el Erribon, por ejemplo, un Ameritrash, pero luego tiene algunas mecánicas euro, como el tema de las losetas. Lo mismo con el archipiélago, que aunque es un euro normal y corriente, luego tiene la negociación, el hecho de que te puedan dar por una puñalada por la espalda, y el Dungeon Twister, que es un abstracto mezclado con un Ameritrash, pues yo creo que no puede fallar. Sí, a mí del Reborn me sorprendió mucho la chorrada del mazo, de darle vueltas y todo eso. Muy original, sí. Lo que pasa es que yo jugué mucho menos. Yo eché como 4 tutoriales o así, lo tenemos ahí un poco. Tenemos que retomarlo porque estaba muy guay. Pero es el típico juego que eso, que si no juegas en un tiempo, sí, tienes que volver a empezar. Yo es que además me flipé con el Reborn. Pues si traduzco hasta las reglas, con eso te lo digo todo. Ah, ¿lo tradujiste? Sí. Ah, pues entonces uso tu traducción. Pues es regulera porque se me... El archivo en el que lo estaba haciendo se hizo gigantesco y luego no lo podía abrir. Entonces no pude corregirlo porque cada vez que intentaba abrir el archivo, peta el ordenador. Ahí va, pues yo no me di cuenta, por lo menos, no sé. Tampoco lo he jugado muchísimo, pero estaba bien. Bueno, se hizo lo que se pudo. A ver si algún día puedo abrir el archivo otra vez e intentar un poco, porque es que fue un desastre. Al final no era capaz de abrir el archivo porque tiene muchas imágenes, gigantesco, y fue un lío. Y decías que estabas viviendo ahora fuera de España. Sí, estoy viviendo en Londres. Ah, vale, qué guay. No, era para preguntar cómo está y lo de los juegos. Y bueno, de comprar juegos aquí tienen, por ejemplo, los mismos precios más o menos que en España. Sí. Pero aquí sí que hay algunas ofertas que son bestiales y son de las que yo no me puedo resistir. Y luego para jugar, pues la verdad es que hemos estado bastante tiempo sin hacer nada, pero hace un par de meses encontramos un club de juegos, se llama London On Board, y que se reúnen todas las semanas en un par de pubs, y cada uno lleva sus juegos o puede quedar allí para jugar, y hemos estado yendo unas cuantas de veces y la verdad es que está súper guay, porque tú llegas allí y la gente dice, bueno, pues yo voy a traer, yo que sé, el Kylus o el Netrunner, ¿quién quiere jugar conmigo? Dice, yo juego contigo. Y hemos quedado, de hecho, he probado algunos de los juegos últimos que he probado, han sido gracias al London On Board, como el King of Tokyo o el Doom, por ejemplo. Ah, qué guay. ¿Qué tal está el Doom, por cierto? Que siempre he tenido curiosidad, pero nunca... Pues básicamente es como el Destiny 2, pero tienes que ir descubriendo el tablero. Pero las mecánicas son muy, muy, muy parecidas, porque tiene los mismos dados, tienes la línea de visión es prácticamente igual, yo qué sé, los monstruos se mueven en base a unas estadísticas que tienen, es muy, muy parecido. Ah, vale, que no hay como alguien que lleva a los malos, es cooperativo. No, sí que lleva, hay uno, de hecho es igual que el de este, y de hecho tiene cartas de eventos que puedes jugar para añadir nuevos monstruos y tal y cual. De hecho creo que se parece un poco más al Destiny 1, aunque yo a los Destiny 1 no he jugado, pero... pero el hecho de que los monstruos no entren de una forma fija, sino que dependan de las cartas, de la visión de los personajes y tal. Pero la verdad es que nos pareció bastante ágil, es un juego, hay muchísimas muertes y la verdad es que nos pareció interesante. A mí me moló. A ver si lo pruebo algún día, siempre he tenido la curiosidad, pero como también es difícil de conseguir y no conozco a nadie con él, pero sí estaría guay. Sí, sí, sí, a mí me pareció que si te gusta el plástico, el Doom, pero es que está descatalogado, porque creo que ya perdieron la licencia los de Edge y los de Fantasy Flight Games, y o lo encuentras de segunda mano, no creo que lo encuentres. ¿Y cuál tienes ahora un poco así en el punto de mira? En el punto de mira de este año tengo el Nations, que además hablasteis en el podcast. Uf. Y como me llama la atención el Through the Ages, pues lo tengo siempre ahí un poco en la mira. Ah, claro, ahora estás un poco entre los dos, claro. Sí, porque además a mí no me importan las partidas largas, sí. Pero es que ya tengo demasiado juego de partidas largas y no sé si otro más es lo adecuado en este momento. Después también de este año me mola el Crossmaster, ¿es de este año o del año pasado? Sí, es de este año, sí. Pues el Crossmaster, la verdad es que he estado siempre en un tris de pillármelo, pero es que siempre me echaba atrás el hecho de que solo vengan 8 miniaturas y tengas que mejorarlo con las miniaturas estas. ¿Para qué quieres más si son preciosas? No, si las miniaturas me parecen la leche. Pero es que no sé, a mí siempre... Y mira que luego no soy de comprar expansiones, porque de casi ningún juego tengo expansiones. Pero no sé, bueno, al final acabará cayendo. Creo que sí, luego es como coleccionar Pokémon. Yo tengo la arquera esta. Ah, esta te la tengo repe, pues me voy al pub este de Londres y lo cambio con Menganito, ya está. Sí, la verdad es que el Crossmaster es uno de los que me llama la atención. Las figuras son muy chulas, además las he visto en una tienda de aquí y son súper guay. Además ese es uno de los que me llama la atención. Tienen prepintadas, pero bien prepintadas, porque hay cada juego. Sí, sí, hay algunos que vienen pintadas y que dicen, mejor las hubiese dejado sin colores porque vaya tela. Y luego también... Salió ahora también esta que es así como con la caja así un poco nevadita. Tienes un poco para elegir. Ah, sí, una expansión ha salido ahora, es verdad. Pero es se puede jugar él solo. Ah, sí. No sabía. Sí, todas las cajitas pequeñas se pueden jugar solas, ¿no? Tienen como un escenario personalizado. Sí, que no lo sé, yo no estoy muy puesto. Nosotros... Sí, las cajitas pequeñas, ¿te refieres a las mini sueltas? Sí. Es que tiene como un minijuego, pero que bueno, tampoco es así un juego como tal. Es como una chorradilla. Yo, es que aquí en Inglaterra lo que tienen son las cajas de 4. Ah, vale, es verdad. Es que allí son que ves, o sea, ves a los personajes. Aquí son ciegas en España. Sí, sí, sí. He visto que son como sobrecitos. Sí. Aquí no, aquí tienen las cajas de 4. He visto un par de ellas. Y, joder, claro, las miniaturas son súper guay. Claro, siendo 4 ya quizás sea un poco más complicado. Es que una sola. No, pero joder, si consigues 4 y sabes cuáles son, yo creo que está incluso mejor. Además, igual sí que tienes razón. Igual las que vienen 4 vienen como un juego un poco mejor que el que viene solo una. Vendrá un minijuego o algo, seguro. Yo creo que viene un mapita en el que puedes jugar o algo así. Pero ese, ¿sabes?, juego sí que está muy bien para 2, ¿eh? Además, es que es como tiene que jugar. Es el típico juego que luego han metido modo a 4, pero que es de 2. Como la Guerra del Anillo, de hecho. Es que... Sí, sí. Igual. Pues, pero bueno, ese joder, que es muy visual... Tiene unos componentes que están muy guay. O sea, que ese también lo tengo en el punto de mira. Porque, joder, que me gusta el plástico también. Lo que habías dicho de las partidas largas. Eso, no, que quería solo comentar que yo estoy muy de acuerdo. Porque es que muchas veces tenemos problemas en el grupo de... ¿Y cuánto dura este juego? Venga, que solo tengo este rato. O como tener miedo... Este juego dura 4 horas y como el miedo de... No, es muy largo tal. Pero es que luego al final son con los que mejor te lo pasas. Pero por lo menos es lo que pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo he habido algunas partidas, por ejemplo, recuerdo una del Main Night, en el que estuvimos literalmente 6 horas y media jugando. Muy bien. Y cuando miramos la hora, pues, que es la 1 de la madrugada, se nos pasó volando. Y la partida fue épica, hubo un montón de líos, nos mataban, porque además jugamos en cooperativo. Fue una partida, al final ganamos, en el último turno, en la última parte, contra la última... ciudad épica aquella. Sí, es que el Make Night todavía no nos hemos terminado de decidir, sobre todo porque como está medio anunciado en español, que seguramente lo saquen el año que viene, pero no sé, véndenoslo un poco. Pues yo después del Erribor es el que más me gusta, o sea que porque tiene tiene todo un poco. Tiene tu tablero, tiene investigación, tiene vas mejorando el héroe con tu con las cartas que vas consiguiendo, tiene pelea. Es lo que pasa que es que quizás es bastante complejo el hecho de cómo interactúan las cartas con los personajes, con el tablero, a veces interactúan con las tropas que vas consiguiendo. Y a veces es un puzzle, básicamente. Cada turno es un puzzle. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo ataco a este orco que está aquí? ¿Cómo le quito esa defensa que tiene? Y es un poco una mezcla de Ameritrash con un puzzle en cada turno que es, a mí me parece flipante. Yo es que jugué solo una partida, la primera, creo que, no sé, una que era como un poco de introducción y me gustó, pero me dio esa sensación que era un juego que había que echarle horas, vamos, para ir aprendiendo a jugar. Pues eso, como has dicho, un poco de Reborn. Sí, no es que sea tan complejo como el de Reborn, porque de hecho el Main Eye, el problema que tiene es que al principio sí que tiene muchas reglas de golpe, que tiene mucha mucho tema que digerir. Pero una vez que conoces las mecánicas básicas, cómo se mueve, cómo se juegan las cartas y tal, luego no es tan difícil. De hecho, por ejemplo, mi novia que tiene un AP, pero brutal, o sea, ella llegó a jugar un turno de Main Eye de 28 minutos. ¡Dios! 28 minutos, que los contamos por el reloj. Yo casi me corto la pena aquel día. No me extrañes, es que la PU. Si normalmente se tardan 3 horas las partidas, tardamos 6 y media, pues te puedes imaginar. Pero no, pero por ejemplo, ahora ya no tenemos turnos de 28 minutos. Porque una vez que te acostumbras a cómo funcionan las cartas, las vas conociendo un poco mejor, pues ya lo haces todo más rápido. Bueno, pues consigo un cristal, lo cambio de color. Tira esta magia, lo que sea. Vale, sí, pues no sé, esperaremos a ver si lo sacan en castellano y seguramente que iremos a por él. Yo por lo menos le tenía muchas ganas. Sí, a mí, la verdad es que a mí me parece un juegazo. Lo único que no me gusta es el mantenimiento, que es que entre turno y turno tienes que cambiar cartas, tienes que sacar fichitas. Es un poco coñazo eso, pero el resto a mí me parece un juegazo. Llevamos por lo menos 24 o 25 partidas, o sea que... Bueno, pues sí, lo habéis rentado bien. Sí. Yo es que los juegos, si no lo puedo jugar, la verdad es que no me lo compro. Por ejemplo, a mí uno que me fliparía tener es el Battlestar Galactica. Porque quizá la serie, porque el tema del juego me encanta, pero es que solo de 3 a 5, o de 3 a 7, creo. Sí. Y claro, no lo podría jugar casi nunca. De hecho, es mejor a 5, es como el número ideal. Y claro, ese no. O lo mismo, por ejemplo, con el Spartacus. El Spartacus me encantaría. Porque me chifla el tema, me he leído las reglas del juego, me lo habéis vendido vosotros muy bien. y el problema es que solo va de 3 a 4 o de 3 a 6 con la expansión. Entonces, como casi nunca juego a 3 o a 4, pues por eso es por lo que no lo tengo. Sí, es que es lo malo de esos juegos, que es verdad que si eres mucho de jugar a 2, pues no es que funcione mucho. Yo jugar a 2, pero por obligación, porque no tengo gente con quien jugar, pero bueno, ahora que vamos al London Board, a lo mejor puedo sacarlo, porque de hecho he visto gente que lo ha llevado, el Spartacus. Ya te han entrado ahí las ganas de... Sí, a mí el Spartacus no, de hecho, hace poco vi una oferta aquí en creo que era Amazon, que eran 17 libras, o sea que... Madre mía, pues sí que jugar. Sí, aquí en Amazon y en las tiendas de aquí de Inglaterra a veces hay una oferta que digo, joder, que no me puedo resistir. Y eso me pasó con el Netrunner. ¿Y el Galáctica nunca lo has probado tampoco? Entonces no has llegado... ¿Qué va? El Galáctica no. El Galáctica es uno de los que tengo la espinita porque es que además me encanta la serie, me encanta el tema, me encanta que haya Cylon oculto, me encanta el... Vamos, joder, que el juego me tiene que encantar. Sí, no, te va a gustar. Pero... seguro. O sea, si, viendo tus gustos y todo, y encima te gusta la serie, porque yo creo que es el juego... que mejor adaptado está en cuanto pues a lo que es la serie al juego de tablero. Es que las mecánicas y todo es como si estuvieras en la serie, no ha pasado. Sí. Ya te digo, he leído parte de las reglas, he estado viendo el tablero, he estado viendo cómo funcionan los turnos, el hecho de ir resolviendo los problemas que van pasando, el que el Cylon se pueda revelar y decir, pues, ya estoy aquí, ¿qué pasa? Sí. La verdad es que me atrae poderosamente. Pues sí, a ver si te lo sacan ahí en el club este de Londres. Que sí, pero bueno, el problema es que a veces aquí, como nos lo explican en inglés, normalmente me entero. Pero es que hay veces que como no sea muy bueno explicando el chaval que está explicando, a veces... La culpa es del que explica, eso es. Sí, porque por ejemplo, jugamos aquí en Tokio, como es sencillito, pues sin problema. Pero un día estuvimos jugando al Avalon, ¿vale? Y yo no me juego nunca al Avalon. Entonces, lo explicaron de una manera súper rara, que yo no sabía lo que tenía que hacer. Yo me dijeron, tú, si eres de los buenos, di siempre que no a las misiones. Y digo, bueno. Ah, qué mal, qué mal. ¿Vale? Es lo que me explicaron. Hasta que ya el tercer turno ya me enteré que cuando llegas a la quinta misión, esa no es que sea obligatoria, sino es que si no van a ganar los malos. Claro. Con lo cual tienes que ir por cojones. Y ya me enteré cómo iba, pero claro, ya habíamos casi acabado. Ah, vale, sí, es que ese juego también, si te lo explican así, no se pierde bastante la verdad. Un poco raro, porque es que además todo el mundo sabía jugar menos yo. Y cuando terminaron la explicación estaba un poco perdido y digo, no voy a parar la partida porque no me entere, así que yo dije que no todo el rato y ya está. Sí, y como... parecías malo, ¿no? Sí, parecía malo, digo, pero luego era bueno, digo, si me llega a tocar Merlín, digo, la gente no sabría si soy malo, si soy bueno o qué. Pero no me tocó Merlín, así que... ¿Quieres comentar alguna cosilla más, así, alguna recomendación de algún juego o cualquier cosa? Yo juego que siempre recomiendo porque lo conseguí de casualidad y me parece un juegazo, es el Stronghold, del Ignacy Trebicek, que a mí el autor es uno de los que me molan, porque tengo también el New Era, he jugado a Neuroshima, que también lo tengo, que es a pachas entre él y el Michael Orange. ¿A tu chica le gusta Neuroshima? Sí, bueno, sí. Le voy a hacer la ola. No, joder, si no está mal. Ya sé que a ti no te gusta, pero... Sí, el juego está guay. Pero mola el Neuroshima. Y de hecho el Nioh Era también nos gusta bastante. Y el Stronghold sí que no le gusta, porque siempre gano. Pero es un juegazo, porque tiene mezcla un poco el tema Ameritrash con el Eurogame, porque las mecánicas son Eurogame, vas colocando tropas y tal y cual. No hay apenas azar, pero el azar que tiene es muy chulo, porque son las torres de asedio, o sea, las catapultas y las ballestas, y la verdad es que a mí me parece un juegazo. Pues ese siempre he tenido ganas de probarlo, además lo tiene un amigo, a ver si hacemos alguna partida algún día. Es un juegazo, además se puede jugar hasta cuatro, se hacen dos parejas, uno son los defensores, otro los atacantes, y está súper bien porque en cada partida puedes hacer solo una serie de máquinas de asedio, de tropas y tal, y la verdad es que a mí me parece un juegazo. Y a casi nadie le parece interesar. Sí, es ese típico juego que no llama mucho la atención o que no se habla mucho de él. Eso ha pasado bueno, creo que fue este año o el pasado, bueno, con el Kemet, el juego este de los Cyclades. Sí. Que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero como que no se oye nada ni se ve en foros casi nada, ¿no? Y es que hay veces que tú tienes un juego que dices, joder, macho, pero si esto es un juegazo, ¿cómo a la gente no le gusta? Sí. Pues a mí me pasa con el Stronghold. Además este fue, lo encontré en una tienda, estaba yo divagando por la tienda, viendo los cómics, viendo tal, y de repente veo el Stronghold a la mitad de precio. Dije, bueno, pues será a lo mejor que una caca. Luego fui a internet, lo miré y me gustaron las reseñas que leí. Decían que había un poco de problemas con las reglas y tal y cual. Y bueno, me voy a arriesgar, está a mitad de precio. Y luego no tuve problemas con las reglas porque tampoco que sean tan complicadas. Y la verdad es que es la leche. Sí, que fue un descubrimiento. Sí, fue un descubrimiento, fue el descubrimiento del año pasado. Porque es que este otro del año pasado, sí, hemos echado ya veintitantas partidas, seguramente. Joder, así que les exprimes bien, eres como un colega que también hace eso mucho, lo de jugar mucho. Es que nosotros, sí, como tenemos muchos, al final, o sea, a veces sí que echas de menos tener menos juegos para, yo que sé, explotarlos más, ¿no? Pero bueno. Yo es que tengo miedo de cuando me vaya de aquí, ¿qué hago con los juegos que tengo? Ah, claro. ¿Cuántos juegos así puedes tener en la biblioteca? A ver, así de memorieta. Tengo 40 y pocos, contando las expansiones, pero aquí en Londres tendré unos 20 o así. Sí, pero que son bastantes, hombre, para hacer el traslado eso es un poco... Bueno, ya que no vayamos yo no sé lo que voy a hacer. Hay una mochila ahí de parte de Marco, buscando a mi madre. La de los juegos porque vaya tela. Pero bueno, hasta que me vaya... Yo sigo comprando juegos. Que de hecho a los Reyes ya le pedí unos cuantos. Ah, ¿qué has pedido? A ver. He pedido el que creo que casi seguro van a tener es el Escape. Que tienes que ir saliendo del templo porque tenía ganas de alguno. Después de jugar al King of Tokyo, pues joder, macho, alguno de dados así sencillito. Además, y... está muy bien, ¿eh? Yo lo probé, solo lo he probado y a mí me ha encantado. De hecho, no, no lo tenemos porque Sergio siempre me dice que no, pero vamos, yo estoy detrás de él también ahí. ¡Cómpramelo, cómpramelo! No me hace caso. Yo creo que ese tiene que estar bastante bien, porque joder, el tema de estar agobiado con los 10 minutos y tal y cual, o sea que tiene que molar. Y luego, a los Reyes yo normalmente lo que hago, le pido varios juegos y ellos eligen el que quiera. Ah, vale. Este año les he dado la posibilidad entre el Ticket to Ride, porque quería probar un euro sencillo, el Solkin, porque el Solkin tiene que estar bien. Sencillito, ¿no? Sí, es lo opuesto, vamos, es bastante complicado. Bueno, complicado, entre comillas, tampoco es... Que tenemos el Kailus, yo que sé. Ah, vale. Sí, de ese tipo de dificultad, sí, sí. Luego también Sombra sobre Londres, porque yo que sé, no tengo ninguno deductivo, así que dije, bueno, pues si cae el Sombra sobre Londres. Y el otro era... Ah, el King of Tokyo, que me gustó mucho. O sea, que tú dejas esos caer y a ver cuál te trae. Yo le digo a los Reyes que ellos elijan. Pero dale una pista de cuáles te gustan un poco más, no sé cuál... ¿Los presentas en modo de ranking o los dejas así un poco al azar? No, es que la verdad es que como el único que he probado es el King of Tokyo. Entonces es ese que me ha gustado. Sí. Pero la verdad es que no... Joder, si por mí fuese yo tendría 400 juegos, pero... Pero es que no puede ser. Entonces, pues, no sé. El Ticket to Ride creo que para jugar con otra gente tiene que estar muy bien. El Sombra sobre Londres sé que funciona muy bien a dos. Y el Solkin, joder, macho, el Solkin sí que lo he visto. Lo he visto en el London On Board y el tablero está súper chulo. Ahí con tus rueditas. Y, joder, que a mí me gustan los euros más o menos complejos, como el Kairos o... Sí, pues te puede molar, sí. Es bastante abstracto, pero bueno, como en general los euros tampoco... Sí, a mí me gustó, ¿eh? Es un euro bastante divertido. No gané y me gustó, eso está bien. Sí, cuando no gana siempre... A mi novia le pasa mucho, cuando ella gana le encanta el juego. Es un clásico eso, sí. En nuestro grupo pasa mucho, no me ha gustado mucho y es por haber perdido... O por creer que ganaba y al final perder, ese momento de decepción. Sí, el momento de decepción es brutal. En algunos juegos pasa más, porque por ejemplo con los que tienen la puntuación oculta, tipo el Archipiélago o el Notre Dame, dices, ¿pero qué ha pasado? O esto está mal, la regla está mal hecho, bueno, yo he oído de todo, sí. Sí. No hemos contado bien, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vuelvo a contar. Bueno, pues nada, yo creo que ha estado guay la conversación, hemos hablado ahí un poco de todo. Sí. Y nada, pues encantados de conocerte y muchas gracias por oír el podcast y por haber participado en esta charla. Encantado igualmente y nada, es un placer. Y nada, que cualquier otro día volvemos a charlar, cuando quieras, vamos. Repetimos y que se una también tu novia. Eso es. Y vosotros, ¿sabes? Si queréis pasar alguna vez por Londres, ya sabéis dónde tenéis para jugar. Ah, vale, tomaremos nota. Llevaremos el Galáctica para jugar. Eso es. Ojalá. Pues nada, Víctor, muchas gracias, ¿eh? Felices fiestas y un abrazo. Igualmente. Feliz año. Llegamos al top 3. ¿Qué tendremos en el puesto número 3 de este 2013? Empieza tu Nancy. Plástico. Qué raro. Pues yo en el 3 he puesto Crossmaster Arena. Tiene figuras bonitas, están pintadas, tiene un color muy divertido... las miniaturas son preciosas, esto ya lo he dicho otra vez, pero es que es impactante. El tablero es bonito, puedes coleccionar Pokémons, es un juego táctico, es muy rejugable, es coleccionable, es kawaii, es la hostia. Sí, pero bueno, aparte de estéticamente, ¿el juego te parece divertido? No, sí, el juego es divertido y además a mí me gusta mucho jugar los juegos que vas evolucionando. Entonces este, digamos que te vas equipando, vas haciendo un poco lo tuyo, ¿no? Y me gusta mucho esto, pues te equipas, es como un poco RPG, pero un juego de mesa. Yo personalmente no le he llegado a poner en mi top 5, pero sí es un juego que me ha gustado bastante. Con todas las virtudes que ha dicho ya Nancy. Y sobre todo, es un juego muy bueno para dos jugadores. Porque el juego, también se puede jugar a cuatro, pero yo creo que el número ideal es dos. Que de hecho es un juego que está hecho para dos. Entonces sí, es un juego también muy recomendable. Por mi parte, en el número 3 tengo el Náufragos. Ha sido toda una sorpresa, un juego muy muy divertido, muy intenso también, en el que te invita a vivir una aventura y es lo que te da, vives la aventura. Y me gusta sobre todo esa parte que tiene de cooperativo-competitivo. A mí es algo que me pierde en los juegos, me encanta este tipo de juegos. La única pega es que a veces se hace muy largo y cuesta proponerlo porque te vas a tirar en la mesa 4 o 5 horas, pero cuando sale siempre es divertido y nos lo pasamos chachi piruli. Así que mi puesto número 3 para Náufragos. Vamos con la siguiente llamada y volveremos con nuestro top 2. Hola, ¿qué tal, Edgar? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, felicidades por tu niño. Eso es. Muchas gracias. Que está dormidito ahora, ¿no? Sí, ahora está dormidito y el otro está comiendo, o sea que en principio no va a haber interrupciones y voy a poder hablar tranquilamente. Nada, si no, no pasa nada, no te preocupes. Lo primero, preséntate un poco a ver qué nick sueles usar, si tienes blog, todo esto para la gente igual que no sabe quién eres, pues para que te conozca. Muy bien, pues mira, nicks tengo varios. Normalmente utilizaba Mordamir, ahora mucha gente me conoce por Mueve Cubos, porque tengo un blog que es blog.muevecubos.com. Y también soy el responsable del comparador de precios con el mismo nombre que está en la red y que sirve para eso, para encontrar juegos bien de precio. Está muy bien, pero luego también es un poco de un arma de doble filo porque te hace comprar sin parar. Eso es verdad. A mí me pasa, ¿eh? Directamente cuando lo hacía para mí, pues bueno, al publicarlo online empecé a descubrir más juegos de los que no era consciente y casi me cuesta un dineral la aplicación. Sí, eso pasa, es que es verdad, ¿eh? Si yo siempre que entro a mirar algún precio veo ahí que salen, yo qué sé, las novedades y siempre al final cae algo, no sé, pero está muy bien, ¿eh? El trabajo está muy guay. Por cierto, ¿cómo te surgió así empezar a hacer esa web, por curiosidad? Bueno, pues mira, supongo que empecé un poco como todos, primero comprando en tiendas físicas, luego descubrí las tiendas online y bueno, me pasaba un buen rato, pues primero mirando en una, intentando conseguir varios juegos para que los gastos de envío fuesen gratuitos y al final me pasaba pues media hora intentando cuadrar las cuentas y las cosas. Y decidí hacerme aquí en local como una pequeña recopilación para mí de los distintos precios que tenían las tiendas para yo, simplemente con una consulta en local en mi ordenador, poder ver dónde estaban los juegos. Y ya que lo tenía hecho, dije, oye, pues mira, ¿por qué no pones un poco así, un poco de cara y ojos y lo publicas online? Porque seguramente habrá más gente que le pasa lo mismo que a ti. Te lleva mucho curro. Mucho curro, no te creas. Al principio sí que fue algo un poco más complicado, pero a medida que ya se van introduciendo los juegos con los distintos nombres y tal, pues casi automáticamente, si la nueva tienda o lo que sea pone un nombre ya que ya está en Mueve Cubos, pues ya directamente se asocia. Y los que no, sí que, bueno, pues diariamente hay un pequeño proceso que hago por la mañana cuando me levanto o cuando tengo un momentito de encajar los nombres, los distintos nombres al juego que toca. Ah, vale, las novedades, todo esto, claro. Sí, las novedades, por ejemplo, porque como se enlazan también con la Board Game Geek, pues bueno, cuando es un juego nuevo hay que decirle al programa, digamos, oye, este juego corresponde a este de la Board Game Geek. Vale, entendido. ¿Y el blog que estás haciendo un poco ahí en el blog ahora? Las dos cosas empezaron más o menos al mismo tiempo. La verdad es que, bueno, hago un poquito de todo. Opinión, básicamente. Antes me dedicaba, intentaba probar juegos nuevos y hacer reseñas, pero con los nuevos miembros en la familia cada vez es más difícil estrenar. Y cuando voy a hacer una reseña de un juego, pues ya hay 25 en línea. O los podcasts lo han hablado de ellos, con lo cual ya me dedico un poco más a opinión o cosas que he probado, pero ya más en plan relajado. Bueno, ya vamos a hablar un poquillo de juegos. ¿Qué has jugado últimamente? Que nos puedas hablar. ¿Qué es lo último que has jugado, por ejemplo? Lo último que he jugado. Pues mira, lo último que he jugado serían juegos en el iPad cuando estábamos en el hospital o en la clínica. Pero aparte de esto, lo que está viendo más mesa últimamente es el Caverna. Ah, pues háblanos un poco de él, porque estábamos ahí con las dudas. ¿Qué te parece y eso? Vende. Nosotros normalmente jugamos en... Tengo varios... Bueno, normalmente jugamos en casa en pareja y luego tengo un par de grupos de juego que solemos quedar una vez por semana o los fines de semana si no hay otras cosas. Uh-huh. Pero en pareja nos gusta mucho el Agrícola. Es uno de nuestros juegos preferidos y cuando vi que salía en ese, en el Caverna, pues la jefe me dice, oye, este tienes que comprarlo sí o sí. Digo, pero si va a ser lo mismo. Pero bueno, al final pues lo cogimos, lo probamos y nos gustó mucho. La verdad es que sí que los mecanismos tienen una cierta retirada a lo que es el Agrícola, pero la sensación es totalmente diferente. En el Agrícola, como tienes, digamos, que hacer muchos pasos para conseguir una sola cosa, y en el Caverna todo está mucho más condensado. Con una sola acción, igual haces tres o cuatro cosas de las que harías en el Agrícola. Y al quitar también un poco las cartas, simplifica también un poco. Sí que es verdad que tienes todas las estrategias solo empezar, pero la verdad es que nos gusta mucho. El tema de las aventuras le da un toque diferente. Para puntuar puedes escoger un poco tu estrategia. En el Agrícola se puntúa la variedad, tienes que tener un poco de todo. Mientras que en el Caverna tú puedes focalizarte bastante hacia un camino y con eso conseguir un porrón de puntos de victoria. O sea que es muy recomendable. Y si la gente no tiene el Agrícola, para mí es una muy buena adquisición. ¿Cuál te gusta más de los dos? Es una buena pregunta. Sería difícil, pero porque al Agrícola le hemos echado muchísimas partidas. Lo que me gusta mucho del Agrícola es que con las cartas que se reparten al principio, cada partida es totalmente diferente y tiene montones de cartas. Con lo cual, si te sale la pala para conseguir más grano, pues mira, oye, voy a enfocarme a conseguir de aquí la comida. En el Caverna esto es más limitado porque solo hay, digamos, 40 y pico edificios y ya está. Las estrategias están sobre la mesa y si coges ese, pues, oye, yo quiero ir a hacer esto, pues puedes centrarte. Seguramente te diría que aún me gusta más el Agrícola, pero por las partidas que le llevo. Pero es verdad que el Caverna es menos, da menos ansiedad, ¿no? Menos... Mucha menos ansiedad, sí, sí. Por eso supongo que a la gente también le gustará muchísimo más, claro. Porque en el Agrícola, como tienes que hacer igual 4 o 5 acciones para prepararte para conseguir la comida. Y si no tienes un horno, no puedes hacer pan. Y si no haces la acción, tampoco. Y aquí es... casi cualquier cosa, menos los perros, casi cualquier cosa te da comida. Ah, vale. Y luego que tampoco penaliza tanto, o sea, que es más fácil conseguir comida. Bueno, en el Agrícola, si te lo montas bien, no pasas hambre al final del turno, pero es verdad que tienes que ir a todo para puntuar al final, para no restar por campos. Este no es tan así. Exactamente, sí, sí. Vale. Y aquí no, aquí solo te resta no tener tipos de animales. Pero vamos, vale. Que es obtener un tipo de animal es extremadamente fácil, con lo cual... solo te resta esto y las parcelas vacías. A mí me ha convencido bastante, no sé. Yo me lo compraré. Yo los juegos con ansiedad es que no puedo. Sí. No puedo con ello. No, en este no. En este la verdad es que no sufres para dar de comida. Porque aparte hay rondas que no das toda la comida. Lo han, digamos, hecho un poco más fácil. Aparte por componentes, la caja, o sea, pesa un montón. Sí. Y viene cargadísima de troquel de muy buena calidad. O sea, es caro, pero sí. No te defrauda como otros que abres la caja y te encuentras aire. Ahí la caja es gordísima, pero va llena hasta arriba. La verdad es que yo creo que es por precio. Bueno, supongo que aquí llegará un poquito más caro. En Essen salía creo que eran por 60. ¿Has estado en Essen? Sí. Pues cuéntanos un poquito, es que nosotros nunca hemos ido y cómo fue la experiencia. ¿Es la primera vez que ibas o ya habías ido más veces? No, esta era la cuarta vez ya. Joder, pues entonces, vale, tienes ya callo en Essen. Bien, muy bien, es una experiencia que hay que vivir al menos una vez. A mí me gusta mucho, es más por la experiencia que no, lo comentaba también alguna vez en el blog, es más por la experiencia que no por lo que te ahorras en juegos o lo que sea. También dicen, no, es que puedes probar antes de comprar. Sí, pero depende de los días que vayas y cómo esté la cosa, al final vas a acabar comprando antes que probando. Sí que vas a probar alguna cosa, pero es que... Habrá mucha cola para probar las cosas. Sí, depende de los sitios. Además, muchos de ellos no reservan, tienes que estar ahí al quite, en plan, preguntándole a uno, oye, ¿esto cuándo se acaba? Mira, cuando llega este marcador de turno, vale, pues entonces ya te vas fijando en las mesas a ver dónde te podrás sentar o si tienes que esperar mucho. Algunos sitios sí que te permiten reservar, pero son pocos. Y también depende de las editoriales, no hay muchas mesas. Además, como vas ya tan hipeado, que es que entras y vas a, vamos, a por ellos antes de que se acaben. No te da tiempo a probarlos porque si no se han acabado ya. Hay veces que sí, por ejemplo, los japoneses se agotaron enseguida. Otros juegos el primer día también se quedaron ya sin stock y luego consiguieron traer para el siguiente día. Pero bueno, claro, ya entras ahí en plan, ¿qué hago? ¿Voy a buscar mesa para probar o ya lo cojo y mira, si no? Y al final acabas haciendo eso. Pero sí, en cuanto a precios, pues bueno, te encuentras de todo. Hay juegos que ahí los puedes comprar muy bien de precio y luego cuando llegan aquí dices, oh, caray, aquí sí que me he ahorrado unos euros. Uh-huh. Pero también hay juegos que compras ahí directamente al editorial y luego cuando llegas aquí, al cabo de unos días, los ves en las tiendas online casi a mitad de precio. Madre mía. Y entonces ya te entra un yuyu. Claro, claro. ¿Por qué a qué se debe? Es difícil. Creo que se comentó, por ejemplo, algunos juegos de la editorial de Portal, que como los vendían directamente a las tiendas online, entonces el margen que tienen es mucho más grande. Y si luego al cabo del poco se anuncia que va a salir versión en español, pues entonces sí que aprietan mucho los márgenes para sacárselos de encima. Claro. Entonces, por ejemplo, el Teseus o el Legacy estaban mucho más baratos aquí en tienda online que en feria. Madre mía. Vale, sí, en feria, bueno, pues tienes la oportunidad pues, de conocer al autor, de que te lo firme, de echarte una partidita con él. Pero bueno, son cosas que pasan. O, por ejemplo, otro que creo que se llamaba Invaders, que este era de White Goblin Games. Ilustrado por Checho Nieto, pues este estaba en feria. Ya, yo hice el me acuerdo de este que hice el pre-order. Cuando llegué a feria ya estaba más barato que el pre-order y ahora lo estaban haciendo en el calendario de Advento o antes en la pecera saldándolo a casi mitad de precio. Pero bueno, ya no te sé decir las razones, no te las sé decir. Igual es eso, pocas ventas o han hecho un sobrestock y ahora quieren sacarlo de encima. Pero bueno, como dices, lo bueno es la experiencia, más que nada de ir. Sí, la experiencia sí, porque yo el primer año que fui, solo entrar en el primer hall al ver una tienda de las alemanas, ya era más grande que la tienda física que había visto yo por aquí. Entonces te quedas como impresionado. Y ves ahí pues montones de juegos muy baratos, porque la mayoría son ediciones en alemán. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero si son independientes del idioma, pues claro, vamos, sacas la billetera y empiezas a cargar que ya no das de sí. ¿Y qué te has traído, ya hablando un poco de lo de este año, qué te has traído, más que nada, qué te ha gustado más? Pues mira, por ejemplo, el Caverna, he tenido poca ocasión de probar todavía. Estoy todavía abriendo, pero el Caverna me ha gustado mucho. Me traje el Concordia también, que me gustó. ¿Qué más? El Bruselas también lo cogí. ¿Has jugado ya el Bruselas? El Bruselas lo he jugado, sí. ¿Está bien? Está bien, sí. No, como lo definí como que no levanta pasiones, porque es un poquito una mezcla de mecanismos así curiosos, como un cursor para determinar el precio al que vendes las obras, una especie de colocación de trabajadores pero con dinero para ganar una subasta. Está bien. Tienes, puedes, digamos, hacer múltiples caminos hacia la victoria. Es un juego muy, muy resultón, durillo, porque tienes un montón de opciones, puedes comprar los edificios. Me gustó, no me entusiasmo. Digamos, de lo mejor que he visto yo de este Essen, para mí, ha sido el Lewis and Clark. Y no lo traje de Essen. Me se escapó. Lo cogió un compañero, dije, vaya, lo tiene él, no lo pilles. Lo jugué con él, me pareció fantástico y al final lo acabé comprando cuando llegué aquí. Sí, que ahora está imposible, además. Sí, ahora está. Estuve dudando, intentando que se agotara para no cogerlo, pero ya te digo, al llegar la mañana abres el mueve cubos y mira, vaya, ha aparecido otra vez en la tienda. Bueno, venga. Y a la segunda o a la tercera ya caí y dije, mira, ya lo cojo y ya está, y lo guardaré para Navidades y cuando toque lo voy a abrir. Supone que hasta marzo era cuando iban a volver a reeditarlo. Seguramente, porque creo que ya tenían que esperar a la segunda edición. Incluso creo que a ellos les pilló un poco por sorpresa el éxito que ha tenido. Y no tuvieron, bueno, en Essence se agotó, no sé si al primer día no, pero el segundo día seguro, estaba ya agotado. Y el juego sí que aporta cosas nuevas, como dicen, alguna mecánica nueva. ¿Te refieres al Lewis? Sí. Sí, sí, sí. A ver, al final es como un poco, tampoco una novedad. Lo más nuevo quizás sería el tema de cómo juegas tú cada turno. Que es, digamos, tienes que jugar una carta y añadirle otra carta para darle una potencia, digamos, o añadirle unos indios que tienes en el barco. Y además de esto, lo combinan con colocación de trabajadores. Uh-huh. Y al final lo que estás haciendo es como una carrera para ver quién llega al final. Y todo esto lo han mezclado muy bien, muy integrado con la temática. También hay interacción con tus vecinos, porque si ellos van jugando cartas sobre la mesa, cuando tú juegas las acciones tienen más potencia. Cuando tú decidas, puedes recoger todas las cartas de la mesa. Entonces tienes que estar atento, porque si te lo hacen tus vecinos, luego cuando tú vayas a hacer una acción será muy floja. Y estás ahí pendiente, oye, voy a hacerlo ahora, espero un turno más. Al final, al que no haya fases fijas, sino que todo va a tú. Cuando quieras, decides recoger tu campamento, pero si lo haces muy pronto, entonces te van a penalizar, porque tienes que... Además, todo temáticamente encaja muchísimo. Si tienes muchos recursos en tus barcos, pues tienes que recogerlos todos y pierdes días. Si tienes muchos trabajadores o gente que está por ahí dando vueltas, pues tienes que ir a recogerlos y eso te va tirando atrás en el mapa. Tiene buena pinta, sin duda. A mí me sorprendió muy gratamente. Yo pensaba que no, que sería un normalito, tal, lo estuve mirando y me pasó desapercibido, mira. Sí, además es bonito el juego. Además sí, es muy bonito. Muchísimas cartas, cada una con su ilustración, además se han currado en el manual pues descripciones de cada personaje. Lo que hace cada carta es distinto y además, pues bueno, con eso puedes hacerte... Cada partida es diferente porque... igual por ejemplo necesitas canoas para cruzar el río normalmente y caballos para cruzar las montañas, pero la manera básica de conseguir estos elementos es bastante cara, sobre todo los caballos. Entonces cuando aparecen cartas que te permiten conseguir avanzar en montaña sin tener que gastar lo básico, eso define ya un poco tu estrategia. Oye, pues mira, tú vas a poder cambiar recursos por avanzar en montaña. Oye, pues me centro en conseguir recursos. O cosas así. Está muy bien, la verdad. Pero... A ver si tenemos ocasión de probarlo, porque está un poco complicado. Deja ya de vender. Sí, podemos comprarlo. Y bueno, este es el que dices que más te ha sorprendido gratamente, pero el que te ha decepcionado, ¿hay alguno que te haya decepcionado un poco, que esperabas más? Pues sí, sí que hay. Y este seguramente voy a discrepar con mucha gente, porque es el Nations. Ah, vale, vale. ¿Que no te ha gustado? No, bueno, a ver. Esos cinco. A mí me ha decepcionado, no por ser mal juego, porque el juego es, bueno, es un juego normal, correcto, no tiene nada que dices, oye, esto es un... no funciona, no, el juego funciona, pero quizá tenía muchas esperanzas en él, o muchas expectativas, porque nos gusta mucho el Through the Ages, lo jugamos a dos, lo jugábamos también a tres, no tan a menudo, pero sí a dos en casa. Si se presta una noche así larguita, pues nos gustaba jugarlo. Y cuando lo vi dije, oye, mira, ahí está, como un Through the Ages, más cortito, que igual nos lo pulimos en una horita y media, y esto va a encantar. Porque la pega principal que tenemos con el Through the Ages, que son pues, 2 horas y media, 3. Y bueno, lo probamos y no cuajo. A mí no, bueno, yo lo normal, pero a mi pareja, que es con quien lo jugaba, pues no lo traga y le ha hecho ya la cruz. Y no lo voy a ver. ¿El Through the Ages que le gusta? ¿El Through the Ages? El Through the Ages sí le gusta. Ah, vale, vale. Pues es importante saber ese dato. Sí le gusta, sí le gusta. Lo que pasa es que le parece siempre es igual. Vamos a jugarlo, venga, lo jugamos y cuando acabes, es que es tan largo, es que nos hemos tirado aquí 3 horas y con un juego de 1 hora, 1 hora y media, pues ya estaría contenta ella. Claro. Pero las sensaciones, le, le, le, le agobió muchísimo el Nations. Además, es posible que sea por jugarlo a dos. A tres o a cuatro jugadores quizá no pase tanto. Pero a dos jugadores, si por lo que sea, por mala suerte, o porque te has centrado en una cosa y los eventos que salen son otros, a la que empiezas a perder uno o dos eventos, se puede crear una distancia muy grande, que ya el que va ganando gana más y el que va perdiendo tiene que invertir todo su turno en no perder más, sí, y no en intentar recuperarte. Sí, sí. Y esa situación de agobio fue lo que hizo que dice, no, es que esto no... Pero bueno, toda la gente, a mucha gente que no ha probado Through the Ages o que incluso ha probado Through the Ages, están diciendo que se quedan con Nations porque es más corto, porque va a haber más mesa, es más rejugable, más corto y es cierto eso, no se le puede negar que sí, que tiene más rejugabilidad, también es más táctico, no hay tanta estrategia, para mi gusto, porque a veces te coges una carta militar y en la siguiente ronda, cero guerras, pero bueno. A mí sí que me decepcionó un poco por eso. Sí, que esperabas igual más, claro. Yo esperaba más, sí. Es que también se ha comparado mucho, igual tampoco es tan parecido, ¿no? Es otro rollo y si igual la gente espera el mismo pero más corto, al final se puede decepcionar, sí. ¿No? No, incluso había cosas que decía, hostia, es que esto me va a gustar más. Por el tema de las guerras, a ver, el Through the Ages a dos, si tú le haces una guerra al otro, lo puedes dejar KO, como se haya preparado un poco. Y aquí, pues bueno, la guerra se podía contrarrestar, si no con militar, con haciendo estabilidad. Y eso sí, es verdad. Esto va a estar bien, para dos va a ser más ameno, no va a ser tan cafre. Pero al final no ha acabado, el resto de cosas no ha acabado de cuajar. Lo de las batallas me decepcionó también. Se han currado ponerle el nombre a las batallas y el año y no sé qué, y luego todas dan lo mismo. Sí, eso es un poco cutrillo, eso es verdad, sí. Pero bueno, yo incluso lo jugué bastante en solitario, y los primeros días voy a probarlo, voy a meterle caña y tal. Está bien, porque nos lo habían preguntado y yo como no he jugado y no conocía a nadie que lo había probado en solitario. A ver, no está mal el solitario, se deja jugar, no es de mis preferidos en solitario, porque tiene un componente de azar muy un poco elevado, digamos. Al final lo que introducen es, en vez de los eventos, una especie de losetas que determinan los niveles de un oponente imaginario, y luego se tira cada vez que tú realizas determinadas acciones, tiras un dado para ver si se carga una columna de losetas que viene a simular que otros jugadores han cogido esas cartas. Entonces tú vas jugando las partidas y, bueno, intentas vencer a tu oponente, pero no tienes como mucho una sensación de progresión. Digamos, tú terminas una partida y igual haces, pues yo qué sé, 30 puntos por las cartas que han salido o por cómo ha ido el desarrollo de los eventos. Entonces te haces otra y te haces 50. Vuelves a hacer otra y vuelves a bajar y dices... Sí que vas dando, pero no tienes una sensación de, oye, lo estoy haciendo mejor, como puedes tener con juegos como Robinson Crusoe, por poner uno, como el Mage Knight, que tú vas haciendo y ves que cada partida, normalmente, vas a decir, oye, estoy aprendiendo, estoy jugando mejor porque voy evolucionando. Antes, mira, me morí dos veces y ahora ya casi he conseguido salir de la isla. Pero bueno, sí. Está bien, es para probarlo, para cogerle un poco qué tienes que hacer, está bien. Vale, y bueno, ya por curiosidad, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Digo en general, así para saber un poco tus gustos. ¿Y si eres Eurogamer o Ameritrash? Yo soy más bien de Eurogames. Euro, sí, se nota. Sí. Mecánicas. Y bueno, mis preferidos entre todos los tiempos, pues ya te diría tranquilamente el Through the Ages, el Agrícola me gusta un montón. Del año pasado, pues, por ejemplo, el Keyflower ha entrado muy fuerte. Ah, pues ese le tenía ganas de probar. Sí, merece la pena el juego, ¿no? Está... Porque sí. He oído de todo. Hay gente que dice que no aporta nada, que es muy simple, y luego gente que está entusiasmada con el juego. Y estoy ahí. Yo es de lo mejorcito que probé del año pasado. Uh-huh. Junto con Terra Mística también me gusta mucho. Lo que pasa que fue tan bestia lo del Terra Mística cuando volvimos de Essen, que lo jugábamos una detrás de otra y tal, y lo quemamos un poco y ya luego dijimos, venga, vamos a dejarlo aparcado, y ahora lleva un tiempo aquí acumulando un poco de polvo, porque a dos no, no cunde mucho, la verdad. Ah, vale, es bueno saberlo, eso sí. Sí, es una lástima, porque si no, habría visto mucha más mesa. A ver, no tiene, o sea, no, sí que escala un poquito, lo que pasa que hay un mapa y la competencia es muy poca. Claro, es que... Sí. Tendrían que, yo supongo que esto, si sacan expansión, que creo que estaba prevista, ojalá lo corrijan. Y como, por ejemplo, en el Small World hay un mapa para dos, un mapa para con menos espacios, pues que hagan algo para que, o introduzcan una, no sé, una raza neutral que quite espacios, porque muchas cosas de la mecánica del juego se basan en eso, en estar con tu vecino, o que te quiten los terrenos, o hacia donde te expandes. Entonces a dos, como vas muy muy suelto, es muy a tu bola y cunde poco. En cambio, al máximo número de jugadores, es un juego que es una pasada. Sí, yo solo he jugado dos partidas y me ha gustado. Y Nancy ha jugado una el otro día, ¿no? A mí me ha gustado. Está encantada con el juego, está deseando comprárselo, vamos. Sí, sí, es... A mí me gusta mucho. Desde el año pasado, digo, creo que es del año pasado, sí, ¿no? Del año del Terra Mística, luego el Keyflower. También descubrí este año el Netrunner. Ah, que también... ¿Te has enganchado? Sí, sí, estoy muy enganchado. Pero como la temática es así un poco punky, a mi pareja tampoco le ha... No le gusta. No le ha gustado mucho y es una lástima. Pero bueno, esto lo tengo con los amigotes. Después de echar una partida así a... algo más duro y si queda un ratito un pues nos hacemos un Netrunner. Todos habéis coincidido con el Netrunner, ¿eh? Sí que ha calado, sí, bien. Sí, con lo que vemos, sí, la, sí, gente que hemos hablado, sí que ha triunfado el juego. O sea, que esté en ese puesto de la BGG es por algo, ¿no? Que ha escalado tanto. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que a la gente que le gusta muchísimo. Es un poco como el Twilight Struggle. No es un juego para todo el mundo. Y normalmente tiene un público muy concreto que sí que lo puedes comprar y jugarlo como con la caja base y jugar con las facciones y tal. Pero si te gusta de verdad, al final acabas cayendo y lo más importante, pues hacerte tus barajas y tal. Pero a mí sí, a mí me encanta. Además es del típico que hay competición online, que se encuentran montones de vídeos de gente jugando y de las que cuando ves a la gente, pues... Es muy emocionante por el factor de farol y de las cartas ocultas y ver cómo la gente pues intenta engañar al otro y dices, pero ¿cómo vas por ahí? Pero si está ahí la carta, pero ataca y ves que el tío se va por otro lado y dices, pero ¿cómo puede ser posible? Sí. Y eso te gusta muchísimo. Y el Keyflower también, que me he ido por las ramas ya, pero... No, está bien, está bien. El Keyflower me gustó muchísimo también. Lo jugué en las... Otro de los que se me escapó en ese año pasado, vi buenas críticas, vi los vídeos típicos por internet, este lo tengo que conseguir. Lo conseguí y se quedó en un estante esperando cola. Y en las Dominidos tuve ocasión de que me lo explicaran y probarlo, y desde ese día ya le he metido ya unas 7 o 8 partiditas. ¿Y funciona bien al máximo de jugadores? Porque se puede hasta 6, creo, ¿no? Sí, pero a ver, es propenso al análisis parálisis. Hay gente que dice que jugarlo a 6 es para suicidarse directamente. Si encuentras un par de jugadores que intentan calcularlo todo a la primera, porque es de esos juegos que puedes hacer puntos de mil maneras, de que puedes montarte tu pueblecito a tu estilo, pero claro, hay que calcular montones de cosas. Básicamente son 4 rondas de una subasta en medio que haces con tus propios trabajadores. Y esos trabajadores también los puedes enviar a tu pueblo para que consigan recursos o a los pueblos de los otros. Entonces, claro, con 6 personas tienes como 9 fichas en subasta en el medio de la mesa y 5 personas más que tienen casillas que hacen cosas en la mesa. Claro, si eso lo juegas en primera partida con alguien que quiera calcular y ver qué puede hacer con todo, entonces sí que te vas a aburrir. Pero si la gente ya sabe a lo que va... fluye muy rápido, porque ya normalmente tienes ojeada, mira, esta casilla voy a ir por ella y ya está. ¿Y tú? Y yo lo he jugado desde 2 a 6. De hecho, mi primera partida fue a 6. ¿Cómo te ha funcionado más? De las dos maneras. Bueno, lo he jugado en casi todos los rangos. Sí, diría que 2, 3, 4, sí, menos 5. Todos funcionan muy bien, la verdad. Vale, pues lo tendré en cuenta. Es que a mí me llamaba mucho la atención, pero eso, había oído un poco de todos, había oído cosas muy buenas, pero luego me puse a mirar bien y había gente que decía como que no, tampoco aportaba gran cosa. Sí, a ver, aportar tampoco tiene mucha cosa. Sí que es, en el fondo el juego es bastante simple de explicar. O sea, tienes una subasta en medio, tú tienes trabajadores ocultos en una pantalla, que son de tres colores, y puedes hacer como una especie de subasta enviando uno de tus trabajadores en uno de los lados del hexágono. Y cuando se empieza por un color, se tiene que mantener el color. Aparte de esto, puedes colocar los trabajadores en los edificios, ya sea si están en medio de la mesa o en tu pueblo, y consigues recursos. Y con eso ya casi tienes explicado lo que es el 90% del juego. Luego lo demás está en que, bueno, pues cada edificio hace sus cosas y da sus recursos, los puedes mover, los puedes mejorar. Y yo las de las seis partidas que he jugado, he hecho puntos siempre de distintas maneras. Ah, eso está guay, que se ha variado. Sí, sí. Además, este año salió la expansión y la compré a ciegas. No sé qué tal estará, pero tengo a mi pareja ya deseando que la abra porque a ella le encanta. Además, es un juego que hasta que no llega al final de la partida, no sabes la puntuación de la gente. Sí que podrías contarlo, pero es como muy complejo. Tienes que contar las fichas que tiene cada uno, más los puntos que hará. O sea que hasta el final de la partida hay emoción de que no sabes quién va a ganar. Porque alguien puede tener muchos recursos, pero como no consiga la carta que por recursos le da puntos, no le sirve para nada. Y entonces, pues como vas jugando, tú vas haciendo tus cositas. Y eso, bueno, a mi pareja esto es una de las cosas que le gusta, que no haya mucho conflicto del estilo de, oye, pues mira, yo te masacro y tú estás aquí arrastrándote hasta el final de la partida. Si tú vas haciendo cosas, ella va haciendo cosas y al final de la partida, mira, pues, oye, mira, has ganado tú, vale, pues ya está. Pero yo me lo he pasado bien haciendo, pues, mi granja o lo que sea o lo que toca. Pero si la partida es más, y eso es lo que le pasó con el Nations, que dices, incluso en el Through the Ages, que sí que vas más o menos, la puntuación va evolucionando, pero al final hay unos eventos que son los que acaban de rematar la cosa. Pero bueno, durante toda la partida más o menos vas disfrutándola. Claro. En cambio en el Nations, bueno, según le pasó a ella, pues se pasó un turno intentando evitar un evento y encima se lo zampó, con lo cual cogí un cabreo que no os cuento. Pues sí, me da que me voy a pasar luego un poco por Mueve Cubos a mirar lo del Cake Flower, a ver si... A ver, a ver. ¿Y tú eres un jugador que sufre mucho de AP? Bueno, yo te diré que no excesivamente, pero si preguntásemos a mis compañeros te dirían que un poquito. Pero no, yo creo que no mucho tampoco. A veces sí que me duermo un poquito en los laureles. Media horita es normal, ¿no? No, media horita no. Un minutito. Con un minutito ya me basta. ¿Y qué juegos esperas tú para el año que viene? ¿A qué le tienes ganas? Uf, eso ya... Pues mira, si sale una expansión del Terra Mística, me encantaría. También tengo un ojo puesto en todas las expansiones que salen del Netrunner. Ah, claro. Y no, la verdad es que no he mirado mucha cosa. Porque ya empecé a mirar el Essen y no tengo constancia de algún juego que digas, este va a ser la bomba y ya lo quiero ya. No sé. Y todavía no se sabe muy bien. No se sabe mucha cosa, hay poquito, yo creo que es temprano. De momento tengo ganas de intentar estrenar los que tengo, vale. Aquí. ¿Cuáles tienes ahí por estrenar? Esa es una buena pregunta también. Tengo, no sé, pues el Cornish Smuggler, el Invaders, el Tashkalar, que hiciste la reseña, también lo tengo por abrir. Que ya no sé si me atrevo. Voy a probar, pero... Está muy bien, ¿eh? Si te gustan abstractos, de verdad que está muy bien. Yo conozco gente que le gustan los abstractos y le encanta, pero si esperas lo que es... No sé, miré cosas acerca de él, pero lo cogí un poco por el autor. Por Vlada, que... Sí, es lo mismo. Que es que, bueno, el tío con el Mage Knight también lo clavó para mí. En solitario. Bueno, en solitario y este no lo he conseguido jugar con más gente también por duración y porque tiene una curva de aprendizaje muy alta, pero como solitario es brutal. Bueno, ¿no? Y no sé, ¿qué más tengo por abrir? Es que ahora no los tengo aquí, pero tengo bastantes. Me traí como 20 y pico de Essen. ¿Y cómo los transportaste? Pues este año, bueno... Este año fuimos en coche. Ah, bueno, vale, también, vale. También otros fuimos en coche. De hecho, traímos cargamento nuestro y de otra gente también. Y vamos full equip. Porque este año el coche grande no lo teníamos disponible y fuimos con un compañero en un Peugeot 206. Y vamos, era un espectáculo. Pero sí, pero creo que va a ser el último año que voy en coche, creo ya, ¿eh? Porque es un tostón impresionante. A la ida vas contento o emocionado, con las listas, esperando, pero cuando vuelves, después de tirarte 3 días ahí caminando arriba y abajo, cargando los juegos, vas y jugando y yendo a dormir tarde, la vuelta se hace eterna. Claro. Pero bueno, ahora tienes los juegos ahí para disfrutarlos, así que está bien. Ahora sí, ahora lo que me va a faltar es un poquito de tiempo, pero bueno, todo se andará. ¿Cuántas quedadas? Esto también es una curiosidad, solo si quieres decirlo. ¿Cuánto sueles quedar? O sea, me dijiste que tienes dos grupos, ¿no? ¿Sueles quedar semanalmente? Sí, normalmente, mira, uno es con mi pareja, que es normalmente lo que juego más. Juegos a dos encajan perfecto, y antes incluso había juegos de tres o más que no los quería comprar porque me daba eso. Oye, si me va a gustar el juego, y luego no lo voy a poder jugar. Luego, normalmente quedamos los miércoles, a eso de las 8 de la noche, de 8 a 11, de 8 a 12, esa suele ser la quedada. Y luego los fines de semana, los sábados por la tarde, también es posible. Sí. Pero depende. El fijo normalmente es el miércoles. El miércoles, día de jugar, oficial. Sí, el miércoles, que es donde llevamos ahí todos los juegos, hacemos una votación y a ver qué sale. Ahí tenéis muchos problemas a la hora de decidir juego, porque eso suele pasar. A nosotros nos pasa a veces. Sí, a ver, sí, lo que pasa normalmente nos da para 2 meses ahora. Entonces éramos un grupo más reducido, porque había gente que estaba en el extranjero y tal, pero ahora ya nos da para 2 mesas y bueno, normalmente o una mesa u otra ya coincides con algún juego. Bueno, lo que hacemos normalmente es eso, los que tenemos juegos llevamos ahí un par o tres, a los que les tenemos ganas, se pone encima de la mesa, explicamos un poco cada uno y se hacen unas votaciones. ¡Ostras, tenéis tanto tiempo para explicar! Bueno, eso, en plan, ¿este de qué va? Pues mira, colocación de trabajadores y ya verás, pero muy guapo. Intentas vender un poco tu juego para que salga a la mesa, a ver si hay suerte. Pero bueno, sí, hay diferentes gustos normalmente. Eso pasa en todos los sitios. Que cuantos más juegos tienes, más difícil es coger uno. Sí, sí, eso es verdad. ¿Sueles engañar bien a tus amigos para jugar? ¿Suelen botar tus juegos? Sí, al principio sí, pero luego ya se me vio el plumero y... a ver, este es como el que traíste la semana pasada. No, no, no, este es bueno de verdad, en serio. ¿Este pero bueno. Tiene madera? No, normalmente lo que... Mira, el modus operandi era... No, lo intento probar con mi pareja para asimilar las reglas, porque yo es que las leo y las... Cuando acabo de leer el manual digo, sé jugar perfectamente ya, como el Neo, ya sé jugar al Nations. Y luego cuando me siento para jugar, pues te surgen dudas, hay cosas que no te acuerdas, pero y no es después de la primera partida, cuando ya te has leído y has hecho una partida que ya está, luego ya sí que puedes explicar el juego súper bien. Entonces lo que hacía normalmente es eso, lo jugábamos a dos, echábamos unos turnos y luego ya sí que lo llevo y ya lo puedo explicar con decencia. Sí, eso es verdad, es un buen método sin duda, porque lo de ir solo con las reglas leídas luego puede ser... No, es fatal, fatal. Hay gente que hace que si no tiene la pareja para probarlo o no, un colega, lo que hace es jugar él como dos personas para fijar las reglas, pero es que si no es imposible. Y hasta que no lo ves montado en el tablero con los componentes no te los puedes imaginar, es que cambia mucho, es verdad. Es así, y bueno, también depende de las reglas, hay reglas mucho más claras, pero hay algunas que... Sí, madre... Sí. Blada, por ejemplo, sí que se le da bien lo de las reglas. Es una pasada. Blada, sí. Las de V también están bastante bien. Sí. Las del Terra Mística recuerdo que estaban también súper bien explicadas. También me lo explicaron. Ese no tuve problema. No, no, ellas están muy explicadas. Me acuerdo que como las razas tienen distintos poderes que afectan a distintas etapas, pues en cada momento en que se hacía una cosa había un cuadradito ahí que te decía, recuerda que los magos del caos aquí cogen 2 fichas. Cosa que te ayuda un montón a entender pues los poderes de las razas y las reglas. Sí, sí, lo de hacer un manual bueno es también un arte, eso es importantísimo. Sí, eso lo intenta él, por ejemplo, un hombre que le salen fatal. Tiene muy buenos juegos, pero salen fatal las reglas y además lo ha reconocido y ahora ya encarga que a otro que se lo haga, es el Ignacy Trebicek, de Portal Games. Este, por ejemplo, tiene el Prêt-à-porter o el Niwera, que por cierto es un muy buen juego. Este es uno de los que más he jugado este último año. Ah, vale. Yo no lo he jugado, pero me llamaba también... Es lo que pasa, que el manual es un caos total. Necesitas un manual para el manual. Sí. El tío no da una. ¿Quieres hacernos alguna recomendación más de algún juego, alguna cosilla? Porque yo creo que hemos hablado ya un poco de todo, ha estado bastante guay. ¿Alguna declaración? ¿De intenciones? No sé. No, creo que ya ha quedado bastante cubierto, hemos tocado un poquito de todo. Pues nada, agradecerte mucho haber participado, que nos gusta también pues saber un poco vuestros gustos y todo eso, siempre muy interesante. Y... Muy bien, felicitaros también a vosotros por el podcast, que me tenéis enganchado. Lo descubrí un poco tarde, de reconocerlo, porque no tenía muy tiempo, pero lo vi por ahí y no sé cuál fue el primer episodio que lo probé, pero estoy tirando para atrás. A ver, hasta mucho para atrás, que va empeorando un poco, pero bueno, no. Bueno, pero también así se ve, como si no voy a notar el salto cualitativo que ha habido entre el último y el primero. Sí, eso así tengo que escucharlo todo. Vale, pues guay. No, muchas gracias. Nosotros, como siempre decimos, nos lo pasamos muy bien haciéndolo, así que... Pues enhorabuena y seguid así. Y tú igualmente, enhorabuena por la web, que está muy muy bien, de verdad. Se la recomiendo a todo el mundo, y por el blog también, por supuesto. A ver, me gustaría que estuviese mejor, pero el tiempo no da para mucho, la verdad. Pero bueno, algo se va haciendo siempre. Pues nada, Edgar, muchas gracias y... Sí. Bueno, mándanos una fotillo con la familia jugando, si tienes tiempo. Venga, vale. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Hasta luego. Y llegamos a la parte alta de la tabla. Pues yo en mi top 2 tengo... ¿Qué será, será? ¡Augustus! Ha entrado con fuerza el juego, como veis. Con mucha fuerza. A mí es que es un juego que me parece súper, súper, súper divertido. Es muy dinámico, aunque bueno, hay algunos, aunque no lo creáis, hay algunos jugadores con mucho AP. Pero... Este juego se presta mucho a saca ficha del saquito y entonces la gente como que deja de tener AP. Y además este juego tiene azar, pero es un azar divertido. Es un juego bastante chorra, pero es muy divertido y muy adictivo. Y de hecho es el típico juego que cuando lo sacas, pues hacemos como un mínimo de 3-5 partidas, esto es mínimo. Y le gusta a todo el mundo, es fácil de jugar, es fácil de aprender, es cortito de duración para los que se quejan de la duración, tiene bonitos componentes, está todo maravilloso y magnífico, a mí me encanta el juego, vamos, yo lo voy a recomendar mucho porque va a ser el juego de las navidades y del año. Pero qué exageración es esta. Sin sentido ya, o sea... Bueno, yo en mi top 2 tengo el Room 25, que también ha sido un gran descubrimiento de este año. Un juego de hasta 6 jugadores que tiene un montón de modos de juego, aunque casi siempre jugamos al modo de sospecha, creo que se llama en español. Bueno, el modo en el que hay dos malos infiltrados me parece muy divertido. Es un juego en el cual, sabes, que seguramente si te toca bueno vas a perder porque habremos jugado 20 partidas y solo conseguimos sobrevivir como buenos en una. Pero bueno, aún así es un juego que siempre te apetece empezarlo, ¿no? Siempre, no sé, siempre es una aventura y pasan un montón de cosas divertidas. Sobre todo cuando alguien acaba calcinado en una habitación de fuego. Así que es un juego que no puedo parar de recomendar. Es barato, es bastante familiar, también de darle al coco, con traiciones, con emociones. Un juego muy, muy divertido, de verdad. ¿A ti qué te parece este Room 25, Nancy? Yo no voy a decir nada. ¿Qué? ¿Pero esto por qué? ¿Por qué no? Pasa a la siguiente llamada. Bueno, vamos con la llamada. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te oye. ¿Qué tal, Iván? Pues nada, reventado. Reventado del viaje, ¿no? Que nos has estado contando. Sí. O sea, 800 kilómetros y además mi novia esta vez ha decidido que no quería ayudar mucho. Ah, te ha tocado a ti toda la paliza. Sí, además no hemos parado. O sea, 800 kilómetros para comer nada más en Zamora y ala. Para abajo. Primero, bueno, gracias por participar, que está guay que participéis un poco para que hablemos con vosotros de juegos. Uh-huh. Y nada, lo primero, preséntate un poco, pues, qué nick sueles usar, si tienes algún blog, todas estas cosas, para que la gente te conozca o sepa quién eres. Vale, pues, a ver, en Twitter, que es donde más actividad desarrollo, soy Imisut o Imisut. Hay gente que... Imisut, la gente lo pronuncia como quiere. Yo simplemente digo y Misut, porque era de no, Misut no estaba libre, Iván de la Fuente Misut tampoco estaba libre, digo, ya, pues y Misut. Y ahora todo el mundo lo toma como si lo hubiera hecho inspirado en Apple o algo así. Ah, vale, sí, parecía, sí. No hay ninguna estrategia de marketing oculta detrás de eso. Y tengo un blog de juegos de mesa, o sea, el mío es Misut Me Please. No sé si alguna vez habéis entrado. Sí, sí, lo conozco, sí, claro. Ese, el de las reseñas tocho. pues, precisamente es la característica de mi blog, ¿no? Yo cuando empecé en el mundo de estos juegos de mesa, ahora ya así como 5 años, que empecé a lo grande, además, empecé con una agrícola. No, o sea, cada vez que quería información de un juego, nunca encontraba toda la información que yo quería de un juego. Entonces decidí empezar, o sea, sobre todo empecé este año porque cuando sobre todo he tenido la explosión lúdica, que podríamos decir. He empezado a un ritmo de que mensualmente entra en mi casa como 10, 15 juegos, me no, dejo media nómina. Nos lo expandes un poco porque qué bestialidad. Sí. Sí, vamos, mi novia dice, ¿pero por qué? Más no. Pero luego cuando encuentra un juego que a ella le interesa, sí, este sí. Digo, bueno, vale. Entonces, claro, a raíz de eso, digo, vaya, pues voy a sacarle un poco de rédito a la historia y monté el blog. Empecé en enero, voy a hacer un año ahora dentro de poco. Y empecé escribiendo reseñas, cada vez son más largas y como encima sea un juego extenso, pues me sale un tocho de unas 12, 15 páginas de Word. Madre. Y alguien se lo leerá, porque visitas tengo. ¿Y de dónde sacas la inspiración para esos tochos que tú llamas? Hombre, básicamente siempre sigo un esquema parecido, ¿no? Hago una pequeña introducción al juego con alguna historia de por qué tengo ese juego o sea, el motivo por el que al final he acabado entrando en mi ludoteca. Luego hago una pequeña revisión, digamos, objetiva de los componentes. Básicamente lo que hacéis vosotros, pero escrito. Sí. La gracia de que hablado parece todo más corto. Sí. Y luego suelto un tocho con lo que sería la reseña oficial. De hecho, yo cada vez que alguien me dice, ¿qué haces una reseña muy larga? Digo, si sabes de qué va el juego, pasa directamente a la opinión, que será lo que te interese. No hace falta que te leas. Que yo no tengo ningún problema. Yo solo ofrezco porque cuando yo busco información de un juego, yo quiero encontrarme mi reseña. Y como no la encuentro, pues diga, soy yo el que las ofrece. Hombre, eso que has dicho al principio, que lo que primero explicas es por qué entra el juego en casa. Entrando 10 o 15, creo que no hay excusa porque no debe haber más juegos, ¿no? Ya al mes. No, o sea, bueno, tampoco llevo un... O sea, más o menos reseño un juego a la semana. Tengo una pila de juegos enorme por reseñar todavía. Y que voy... Y encima tampoco que tenga mucho tiempo para jugar. O sea, diaria, o sea, la semana podré echar 5 o 6 partidas y mucho es. Y entonces, claro, tampoco tengo... O sea, no me gusta reseñar un juego echando una partida nada más. Entonces, sí, hay que jugar alguna más, claro. Exactamente, entonces hasta que he jugado lo suficiente para luego reseñarlo, pues entonces tampoco hay una pila de juegos tan larga que tenga por reseñar. Un momento. Venga. 5 o 6 partidas a la semana, ¿y te parece poco? Me parece poco, sí. No, pero ¿son quedadas o partidas a juegos? Bueno, o sea... son partidas y principalmente vale. Con mi novia, o sea, no son quedadas, ojalá, pero uno tiene que trabajar y esas cosas. Claro, y así para empezar a hablar un poco de juegos, ¿qué has jugado lo último? Lo último, anoche eché un Le Havre en el iPad con mi novio. Pero yo no cuento las partidas que jugamos en iPad o en ordenador. Eso me parece un poco de herejía, pero bueno, sí. Es muy cómodo. Pero jugáis a dos, en vez de sacar ahí todo el juego en el iPad. Un Le Havre, por ejemplo, ayer lo echamos en 20 minutos. Un Le Havre sacado a la mesa, mínimo hora y media lo echamos. Entre pon la carta aquí, mueve el Meeple para allá, pues no... No sale rentable, porque entonces sí que no tendría tiempo para hacer la partida. Y la pregunta del siglo, ¿quién ganó? Ayer gané yo. De momento al lejano siempre he ganado yo. La pobre ¡oh! espada. ¿Cómo? Esto no puede ser. ¿Cómo se llama tu novia? Se llama Sandra. Sandra, tienes que ganarle. No, para no, que se le borre esta sonrisa ya. No te preocupes que se encarga. O sea, hay una tradición que con el lejano no se ha cumplido. Y es que cada vez que estrenamos un juego me mete un... Bueno, digamos... Me la mete doblada. Sí, te mete una pared. Pero en el estreno, o sea, yo siempre digo, es que yo cada vez que estreno un juego me intento centrar en explorar todo lo que se puede hacer y no me centro en ganar. Y claro, ella se centra en ganar. Entonces, claro, me pilla con las defensas bajas y... Te gana. Y me gana. Y me gana. Y se, o sea, sea, en el blog, no, ni digamos mis otras entradas semanales son partidas que he jugado esta semana. O sea, sí, lo vi. Escritura se parece mucho a vuestro podcast, pero eso, escrito. En escrito, eso es. Para que no tenga oído, porque esté sordo el pobre. Y entonces, eso, cada vez que lo digo, estrenamos juegos, me gana Sandra. Estrenamos juegos, me gana. Ya puede ser el Eurogame más sesudo del mundo o el juego más chorra que te ponga. Me gano la primera. Digo, entonces ya me pico y tenemos que echar tres o cuatro entre esa semana y la siguiente hasta que, ya sé jugar y ya te gano. Aquí tenemos un poco de mal perder, creo, ¿eh? No, yo muy mal perder. O sea, precisamente porque yo soy muy competitivo, de ahí que lo que más me guste sean los Eurogames, principalmente porque potencian la competitividad y el tienes que ganar. O sea, no soy muy amigo de los colaborativos ni de los juegos temáticos en el sentido de hay mucho temático que básicamente es disfrutar de la historia. O sea, entiendo que haya mucha gente que le gusta, pero a mí lo que me gusta de jugar es ganar. Sí, y, si no hay un objetivo claro para ganar y ganar a la gente, no al juego, pues no me motiva tanto. Eso quiere decir que no juegue a juegos temáticos y si me lo plantean, yo a jugar siempre. Tú, primo de Amadeo, ¿no? Sí, totalmente. y bueno, nos has contado que has jugado Le Abre digital, pero ¿de mesa físico sí, qué has jugado? A ver. Lo tengo. Primero jugar de mesa. Y una vez que jugar de mesa bien, que lo tengo, empezamos a jugar del iPad. Bueno, realmente es que con el iPad llevo un poco menos de un mes. Que yo tenía antes una tablet Android y cuando dije, ¿por qué no hay tantos juegos de mesa como hay en iOS para Android? Entonces, a tomar por saco. Vendimos la Transformer, que era una Asus Transformer, y compramos el iPad, que cueste lo que sea. Es que están todos los juegos ahí. Es verdad que sí, que lo sacan todos ahí, yo no lo entiendo. Y tardan un montón en sacarlo en Android. O no lo sacan. O sea, cada semana sale uno. En Android hay el Colonos de Catán, el Ticket to Ride y el Carcassonne. Ya está, es que no hay más. Tú estás haciendo honor al Imisud, ¿no? A la I ahí. Claro. Entonces, que conste que yo soy, no que sea fan, pero yo soy pro Android. Lo que pasa es que hay que admitir que en tabletas, como un iPad, no hay nada. Sí. O sea, me duele reconocerlo, porque me toca mucho la moral, las restricciones de Apple. ¿Te toca la competitividad? Me toca la competitividad, mucho. O sea, no puedo, soy ingeniero y me gusta cacharrear mucho. O sea, Apple no me deja cacharrear. Dicen, es lo que hay y es lo que hay. De bueno, pero mira, juegos te has vendido al final. Por los juegos ahí he caído. Bueno, y hablando un poco más de lo de este año, así que hayas probado, ¿cuál es lo que más te ha gustado de este 2013? O bueno, juegos que hayas jugado que sean de otros años, pero que hayas jugado este año. Yo, como habéis visto, he jugado un montón, pero si me tengo que dar con un juego, me quedo con el Spartacus. Sí. Magnífico. O sea, pero magnífico sobre todo porque es un juego que vale para todo el mundo. Yo lo veo que vale para todo el mundo. Me vale para los que le encantan los temáticos, me vale para los que le gustan los Eurogames, me vale para alguien que acaba de empezar, me vale para alguien que lleva años en este mundo. Cubra todo el espectro. Sí, sí, sorprende. Eso. Y encima, por lo menos yo veo, las partidas que he echado, que es difícil que alguien se desconecte de la partida. En todas las fases siempre hay, siempre te mantiene alerta porque siempre o alguien te está atacando, o te tienes que defender, o tienes que ayudar a atacar a alguien. Incluso en la fase de la arena, nada más que con el tema de las apuestas, ya estás intentando animar a alguien para que gane. O sea, sí, es verdad. Es como en las apuestas estas de internet, de fútbol y cosas así, yo no es que sea ludópata, pero cuando de vez en cuando me da por echarle, venga, voy a echarle 10 euritos a Betfair o algo de esto. Y es que, claro, se acaba la jornada de liga de fútbol o de baloncesto de este fin de semana y me queda dinero y digo, tengo que apostar en algo. Y ya empiezo a meterme que si en la liga iraní de fútbol, donde no tengo el voleibol. Eso, pero bueno, es el partido de la Liga Iraní de Fútbol. Yo allí animando al equipo que alguno le ha apostado a ver si se pasa. Madre mía, tú eres del lado oscuro, ¿eh? Pero muy oscuro, muy oscuro. Y a lo que sea, y de repente una emoción cada vez que el equipo que antes ni sabía que existía y de repente ¡oh! ¡Ha metido un gol! Sí, sí, pues sí, es verdad que en el Spartacus pasa eso, que la gente está atento en toda la partida, sí. Eso, porque luego tengo juegos en los que eso, cada uno, o sea, por ejemplo, cualquier Feld, ¿no? Que son un poco tú y tu mundo. Y, por ejemplo, el castillo de Borgoña, que es muy, es tú y tu mundo, ¿vale? Que sí, tiene un poquito de interacciones. Te quito hasta los Z, que a lo mejor te interesaba a ti, pero se acabó. Sí. Claro, si de repente te da por desconectar de la partida, A la vez, como le dice yo, céntrate en lo que estamos, que si no te voy a ganar, y esas cosas. Y ganar a un robot no me hace gracia. O sea, que de este año Spartacus y, bueno, ¿qué cosas más por ahí que he visto en el juego? Pues, hombre, el Le Havre lo estrené este año. Yo, como te digo, yo empecé con el Agrícola y yo creo que es el juego que más estrella le he dado. Entonces, me daba cosas que decía, es que el Le Havre todo el mundo dice que es ciertamente parecido al Agrícola, que es verdad, no voy a mentir, se parece mucho. Pero tiene ciertas diferencias que hacen que la experiencia sea otra historia. La portada es azul. La portada es azul. Bueno, pero en la portada sale el tío con una caja de la Agrícola. O sea que... Es verdad. Pero bueno, y no sé, que he probado tanto. Hay cosas que me han gustado mucho, cosas que me han gustado menos. A ver, larga un poco qué te ha gustado primero. Largo ya... un poco. Mira, por ejemplo, siempre que hablamos de producto español, yo participé en el Verkami de Amundsen vs. Scott, de Pere Pau, y yo me esperaba que no fuese a ser tan bueno como al final me ha parecido. O sea, tenemos varios juegos para dos, ¿no? Sobre todo de cartas, el Haipur, el Familia, y yo me esperaba un Haipur o un Familia. Y la verdad es que es mucho más profundo para ser un juego con una mecánica muy, muy parecida a tanto el Haipur como el Familia. O sea, no deja de ser un motor de cartas, van saliendo las cartas, y según me interesa, cambio cartas por otras cartas. O sea, ¿no? Al final los tres juegos son eso. Pero este te añade mucha más estrategia, encima no es simétrico, y coño, se han currado mucho el Verkami. O sea, por 14 pavos que me ha costado a mí con los gastos de envío, sí, es una cantidad de material, encima el problema que tuvieron con lo de los tableros, al final le presionaron ahí a los de la imprenta y le sacaron un tablero con el troquel, y lo mandaron aparte. Y la verdad que cuando nos llegó echamos como 6 o 7 partidas seguidas, porque además, bueno, también es cierto, eso es un defecto que tengo yo siempre. Yo creo que nunca, nunca he jugado bien un juego a la primera. Nunca. Ah, sí, eso suele pasar, sí. Pero nunca. O sea, bueno, hay juegos que todavía no he logrado jugar bien. Y habré jugado como 10 partidas o algo así, pero bueno. Algún día lo lograré. Y con el Amundsen nos pasó eso. Y encima, este lo complicamos a saco. O sea, en vez de usar los colores, usábamos los símbolos. Entonces era imposible. O sea, siempre moríamos los dos congelados. Digo, es que este juego es imposible. No es que esté desbalanceado entre uno y otro. Que está desbalanceado para ganar. Pero, claro, después de 3 o 4, sobre todo leyendo reseñas de otros, haciendo mis reseñas, yo creo que aprendo a jugar cuando hago mis reseñas. Porque de verdad me leo bien las normas. Ah, bueno, pues mira, de eso te sirve ya. Claro, no, realmente, mira, no es por difusión, no es porque la gente... No, es para yo aprender a jugar bien en los juegos. Entonces, me escribo el tocho, reescribo el reglamento y entonces me entero de cómo va la historia. O sea, nosotros participamos también, pero todavía no lo hemos recogido. Tenemos que ir a recogerlo aquí en Madrid. Cogerlo porque, o sea, si habéis jugado juegos de cartas para dos, la verdad es que es un punto. O sea, sí, al Haipur hemos jugado bastante, sí. Pero el Haipur lo que dice, o sea, juegas... Y una vez que juegas 3 partidas, ya la historia es siempre la misma. Simplemente sigues jugando porque te picas, porque el otro te gana. Pero no vas a profundizar mucho más. Voy a jugar de esta manera para intentar ganarte. Al final voy a intentar trincar 3 del mismo color, 4 si tengo suerte y 5 si es mi día. Lo apuntamos, iremos a por él ya la semana que viene, a ver. Que nos has hipeado un poco. no, de verdad. O sea, comparándolo con los otros dos, magnífico. Además, eso, como tiene 3 expansiones, más la cuarta si participas en el Verkami, hay juego para rato. De hecho, yo todavía no he probado ninguna de las expansiones. Así que tendré que darle vidilla. Sé de qué van. Hubo una que, la que, digamos, continúa la partida con el regreso, me parece más interesante que la otra. Pero eso, que te expanden el juego y vida va a tener. A diferencia del Hyper Familia, porque una vez que sabes jugar, ya ahí se quedó. Más de los típicos, entre comillas, como Nation, Lewis and Clark, todos estos... Que... Tengo mi Lewis and Clark, tengo uno que sé que es un objeto existen, preciado. Existen. Tengo uno que me está esperando para Reyes. O sea que el domingo podré estrenar mi Lewis and Clark, que llevo súper hipeado desde, sobre todo por el blog de un colega de Black Me Please, que es el primero que dijo, el juego de ese en el que más me ha gustado, ni Nation, ni Bruselas, nada. El Lewis and Clark, y digo, tengo que conseguir un Lewis and Clark. Pues no queda en ningún lado, ni Juega Mestor, ni nadie. Nadie tiene un Lewis and Clark. En Amazon. Oye, en Amazon te lo venden a partir del 30 de noviembre. Bueno, si Amazon dice que a partir del 30 de noviembre lo tengo, me quedo tranquilo. Lo compro, llega el 30 de noviembre. que en verdad no lo vamos a tener, te cancelamos el pedido. Yo, no puede ser. Y entonces, luego buscando, logré encontrar uno y digo, ya me quedo tranquilo. Y tengo a uno ahí esperándome. Deseando abrirlo. El Lewis and Clark, es que después de todo lo que he leído y he visto, es lo único que me llama la atención. Si acaso el Bruxelles, pero tampoco lo leo. Y el Nation, tengo recién comprado el Through the Age. Y aunque son sutilmente diferentes, pero me sigue pareciendo muy parecido. Sí, hombre, si tienes uno igual no merece la pena, claro. Sobre todo si lo tienes recién comprado. Exactamente, que he jugado una partida al básico. Tengo que a jugar la siguiente para poder pegarnos palos entre mi novia y yo. Por cierto, me he ganado Sandra en el estreno del Throw the Age. También. Ese, sí, muy bien. Da igual el juego que sea. No será que te dejas, ¿no? Porque siempre... No, de verdad. Bueno, también es cierto que jugamos mal y le salió... Oye, eso no vale. No, que no valga. Hubiera ganado ella, luego yo lo canto, pero ganó exageradamente, porque le salió la carta de Miguel Ángel, la interpretamos mal. Miguel Ángel te da muchos puntos y tiene muchas cartas con edificios con caritas felices, digamos. Pues nosotros interpretamos que te daba puntos si tu civilización estaba feliz. Entonces... su civilización estaba happy flower total y empezamos a echar cuenta y digo, Miguel Ángel te da por turno 30 puntos de victoria. Claro, entonces te di un repaso con él. Claro, de repente es que me saca 200 puntos y estamos jugando al básico. Digo, este juego está mal hecho. Digo, está mal hecho, no puede ser que Miguel Ángel y además Miguel Ángel, si fuera a decir, no, mira, es un líder súper carismático. Miguel Ángel, que vale, que es Miguel Ángel, hizo que su Capilla Sixtina, su David. Pero joder, de ahí ha llevado una civilización al culmen. Tampoco era para tanto. Y no sé, más cosas. Es que ya te digo, del año, muchos chollos. Es que además no puedo parar. Cada vez que veo cosas digo, compra. A ver, ¿qué te has comprado últimamente así? De esos 10 juegos mensuales, ¿cuáles han caído últimamente? Pues a ver, por estrenos. Tenía, por ejemplo, el Viños. No sé si lo conocéis. Sí, yo no me he atrevido a jugar porque parece que es muy... muy sesudo, ¿no? Muy complejo. Sí, no. O sea, bueno, la cosa es, me vino con un pack en el que compramos el Dungeon Pets, el Viños y otro más. Entonces, un día nos volvimos locos y digo, vamos a estrenar 3 juegos hoy. Entonces, cuando llegamos al Viño, que dejamos el Viño encima para el último, claro, digo, no puedo ni leer las reglas. No, pero no me da la mente. Quedasteis para leer las reglas y jugar. Sí, bueno, con mi novio y yo, dice, venga, vamos a jugar. Venga, jugamos. Madre mía. Entonces, cuando empezamos ya a leer las reglas, después de haber jugado al Dungeon Pet una partida y a otro juego más, digo, no entiendo nada de lo que pone aquí. No sé de qué va este juego. Sé que tiene algo que ver con vinos, pero se acabó. Entonces lo dejé ahí un poco apartado y cada vez que le decía, nena, vamos a estrenar el Viño, y dice, ¿al Viño otra vez? Sí, acuérdate de lo que pasó. Y yo, pero está ahí, ¿qué voy a hacer? No lo voy a estrenar nunca. Y ya un día por la mañana me cogí y digo, me lo voy a leer. La única vez que he hecho esto, cogí un cuaderno y tomé notas sobre qué creo que había que ir haciendo y luego, en verdad, no es tan difícil. Lo que pasa es que tiene, lo típico, tiene muchos detallitos y la, digamos que las mecánicas son, no es que sean un poco inconexas, pero lo único que las conecta es una zona central donde vas moviendo tu mipli. Entonces, claro, aprender bien qué hace, qué sirve para cada cosa y al final sí que está gracioso. Lo que pasa es eso, que es de estos juegos que tienes que estar preparado para centrarte en él. Porque como no tengas el día, mejor que lo dejes guardadito, porque si no pasa esto. Y luego se lleva ahí meses y meses esperando a ser estrenado. Y nunca se usa, sí. O sea, que no es muy muy complejo, pero luego sí que hay que estar muy atento y muy despierto. Sí, por ejemplo, algo nos pasó muy parecido, otro estreno de este año. Lo voy a decir rápido. A principio de año podría tener... 8 juegos. Tengo ahora casi 70. O sea, que... Dios, pero... Sí. Muy mal. Muy mal. Tiendas, no. Escuchad a este señor que es un comprador potencial. Potencial. Y encima centrado en Eurogames. tengo poco temático, la verdad. Y tengo un amigo que es todo lo contrario. O sea, que de hecho, cuando le decimos, oye, ¿qué juego? Lo conocimos a través de la BSK, porque Pablo Martino, que participa a saco en vuestro blog. Sí, le conocemos, que por cierto, que... no nos ha contactado para hablar por aquí muy mal. Sí, cuando nos oigas esto, muy mal. Ahora en el grupo de WhatsApp que tengo. Hay que darle un cate. Eso es. No, eso es. Pues digamos que montó un grupo de, venga, vamos a ver qué jugones de la BSK hay por Asturias. Porque yo, aunque soy de Sevilla, estoy emigrado allí, por amor. Ah, Ah, vale. Y entonces, claro, empezamos a conocer gente y añadió a un colega que, pero eso de los Eurogames, ¿qué es? Digo, pero tú tienes juegos, ¿no? Que sí. Digo, ¿qué juegos tienes? El Rune Wars, el Battlestar Galactica, y tal, todo temático, digo. ¿Solo tienes temático? Pero, o sea, ¿tú cuando vas a las tiendas no ves que hay otros juegos? ¿O es que vas a una tienda donde solo hay temáticos? Y entonces, le enseñaron a esta gente por primera vez el grito, dice, esto es un Eurogame, mover trabajadores. Y bueno, la verdad es que le gustó, lo que pasa es que digo, no sé en qué mundo vivía. No, ese hombre vive en el mundo real, lo raro sois vosotros. Claro. No, pero bueno, ya, lo estamos convirtiendo, se está pasando el lado oscuro de la madera. Sí, sí, se ha enganchado ya, ¿no? Sí, sí, no, poco a poco, la verdad que... Yo entiendo, y además es que son dos mundos distintos. O sea, yo, por ejemplo, meterme en un temático tiene que ser que... O sea, no tanto... Es que a mí, por ejemplo, yo siempre... El otro día tuvimos una discusión muy parecida. O sea, ¿importa un tema en un juego? Digo, a mí el tema me la repanfinfla. O sea, obviamente, si el tema mola, el juego mola más. O sea, por ejemplo, hablamos del Agrícola o hablamos del Dungeon Pet, ¿de verdad sientes que estás haciendo una granja o que estoy cuidando animales demoníacos que no paran de destrozármelo todo? Y de hacer pero cacas. Luego juegas al Kailus y dices tú, vale, estoy haciendo un castillo, pero podría estar moviendo árboles por el bosque o comprando peluches, lo que tú quieras, porque al final es lo mismo. Pero a mí lo que me llama la atención es el reto de aprende a jugar de esta manera e intenta sacarle el partido a las reglas que te ponemos. O sea, al final el ajedrez no deja de ser también un juego abstracto, ¿sí? Imagínate sí. Que aquello es una batalla entre ejércitos. Sí, que eres, ¿vale? De mecánicas, entonces, puros, vamos. Claro. Pero bueno, es que yo no rechazo el tema. Pero claro, la gran mayoría de temáticos, digamos que lo que intentan contarte es una historia. Entonces, como las mecánicas que te incluyen esa historia no busquen que tú compitas, pues ya deja de atraerme tanto el juego. O sea, por ejemplo, todos los juegos que tiene Edge del mundo... Ah, bueno, eso os lo tengo que decir. No sé, ¿nadie os lo ha dicho? ¿Cómo pronunciáis lo de Chulu, como decís vosotros? Chulu, Chulu. Chulu. O sea, bueno, está Chulu. Chulu. Está Chulu. En teoría, fonéticamente, la gente dice que es Cthulhu o algo así. Sí. Así más, bueno, Chulu es más fácil. Es que Chulu, Cthulhu, Cthulhu... Es que mucha gente lo dice de forma diferente. Bueno, hay por ahí interpretaciones, pero me hace mucha gracia cómo decirlo de Chulu. Bueno, pues casi todos los juegos del mundo de Chulu no deja de ser una historia que tienes que completar. Y es que me toca mucho la moral, que es decir, me voy a comprar un juego que cuando me lo pase es como un videojuego, que tengo que dejar de jugar, o bueno, o que ya no tendrá tanta gracia como antes de pasármelo, y eso ya me tiro para atrás. Seguro que tienes ahí algún juego de plástico que es como tu debilidad, que seguro que te gusta, vamos, que no... Bueno, vale, o sea, voy a decirlo. Por culpa de Nancy, tengo el Crossmaster. ¡Toma! No hemos jugado mucho, de hecho apenas hemos pasado los tutoriales por la misma historia, pero es que unido a que, o sea, Sandra es la parte de mi familia lúdica que el tema le importa y sobre todo que tenga figuras y que sean bonitas. Juegos como Takenoko están en mi ludoteca porque es que tiene un panda. Que tiene pre-pintado. Vale, aquí hay alguien que está insinuando que se avergüenza de tener el Takenoko en la ludoteca. No me avergüenzo, pero que si no tuviera un panda, seguramente el Takenoko no estaría en mi ludoteca. Igual que el Crossmaster, si el Crossmaster fueran cubos de madera, muy grandes, no estaría en mi ludoteca. Pero es que tiene unas figuritas muy kawaiis, entonces... Claro, todo lo kawaii viva. Claro. Tú lo ya sabes mucho, mucho, mucho. Tiene mucha sabiduría. Oh, pero ¿te ha gustado? Sí, sí, no, es muy gracioso y además lo compré principalmente, digo, no tengo ningún juego táctico. Bueno, el Spartacus tiene su parte de táctica, pero no es exclusivamente táctico. Claro. Entonces digo, bueno, venga, va, pues vamos a comprarlo. Total, o sea, estamos gastando dinero a expuertas, ¿qué más da? uno más. Uno más. Y luego de que tenga más plástico, pues... No, es que no tengo. O sea, yo soy todo lo contrario que este colega que le llamamos Lora Mary Thrasher. Le decimos, eres Lora Mary Thrasher. solo tiene juegos temáticos. Dice, pues yo estoy del otro lado. Casi todo lo que tengo es Eurogame o juegos de cartas. Tengo poco, o sea, poco ninguno. O sea, es que hay, lo que sea, el Galáctica. El Galáctica me llama mucho la atención. Lo que pasa es que todavía no tenemos un grupo lo suficientemente cohesionado y que podamos quedar habitualmente. Nos cuesta horrores porque ya en el grupo tenemos una edad. la mitad tienen hijos, la otra mitad no tiene hijos pero curra mucho, la otra mitad tiene otras cosas muy raras. Entonces, nos cuesta mucho quedar. Entonces, ¿para qué me voy a gastar un 40 euros, que es lo que vale un Galáctica, si voy a acabar, no puedo jugar solo con Sandra? Pues, ¿eres un asilo? Sí, no, no puedes. Pues que lo compre Lord Ameritrash, ¿no? Lo tiene, la cosa es que lo tiene. Pues entonces ya está. Pero es que no me he podido ni quedar para jugar. Por eso ahí está la cosa. Pero que yo ese sí me lo compraría. Además la serie me encanta. O sea, pasa que... Ah, pues te va a gustar, sí. Claro, ¿no? Además, juego... a mí los juegos temáticos en los que la competitividad se fomente, vale, que nuestro objetivo es los buenos salvarse y los malos matarlos. Pero si me divide a la gente en grupos más o menos homogéneos que tienen que pegarse palos entre ellos, yo encantado de la vida. Ah, yo lo que no puedo, yo qué sé, un Destiny. Venga, sí, uno hace del oro oscuro, pero venga, nosotros metemos ahí la mazmorra, a la vuelta. Eres como un amigo nuestro que le sacamos un cooperativo y sale corriendo, normalmente. yo si tengo que cooperar es para que haya alguien enfrente, mucha gente enfrente a la que haya que fastidiar mucho. Alguien tiene que sufrir. Yo coopero para hacer sufrir a la gente. Pero cooperar para yo, bien, me he completado la historia. Para eso me compro un videojuego, coño. Claro, me veo una película o algo. Claro. O sea, a mí me gusta, o sea, si la historia me la tengo que montar, al fin y al cabo jugando yo solo. Pero no sé. Hay cooperativos y cooperativos. Entonces, ¿tú has jugado al archipiélago? No he jugado. O sea, tengo sensaciones encontradas con ese juego. Por un lado digo, ¡qué cantidad de madera! ¡Y qué cantidad de cartón! Tiene que ser la leche, pero luego le da a la gente y digo, esto es un batiburrillo de mecánica, gente que sí, gente que no. Mira, te lo voy a vender muy fácil. Puedes putear y tiene madera. Punto final. Pero es caro. Sí, eso sí. En un turno te puedes volver loco y cargarte la partida. Eso está bien. Pero bueno, está también. Bueno, hay un montón de juegos de madera que puedes putear un montón. Que está bien. Está, por ejemplo, el último que me he comprado, uno de los últimos, el Hansa Teutónica. Que todo el mundo es muy feo, sí, es el juego más feo del mundo. Pero es un Eurogame de cubos que básicamente te dedicas a putear. Y mira, pues algo nuevo que no tengo. Entonces, ¿El Lancaster lo cogiste también? No, el Lancaster no lo tengo, mira. Tampoco puedo tener todo. Sí, no, lo digo como ha estado en Amazon de oferta, todo esto, como dices que coges muchos, pues. Sí, pero intento controlarme. O sea, ahora, por ejemplo, está de oferta el Alhambra y digo, mira. Si es un juego familiar, pero es que está muy barato. Por ejemplo, el Kingdom Builder cayó porque estaba a 10 euros. Y es que 10 euros un juego de 40, eso es un regalo. O sea, el Hyper cuesta más caro. Y lo compré. Y está gracioso. Además, yo a Bacarino, sí, a mí, al contrario que vosotros, el Dominion me encanta. Me encanta sobre todo porque tengo, sobre todo en Goku, todas las expansiones. Entonces, me cuesta encontrarle que sea repetitivo cuando tengo... más de 600 cartas para sacar 10 en cada partida. Claro. Entonces. Pero ahí... no, el Kingdom Builder no es tan bueno, ¿no? No, o sea, no suele gustar. Tiene tanto. Su punto. O sea, a ver, no es como el Dominion. No tiene una mecánica novedosa ni nada. Tiene. Pero es bastante gracioso. Sobre todo si se juega a 4. A 2 no tiene nada de gracia. Porque la idea es que haya ciertos bloqueos y te putees. Hostia, tengo que colocar allí, pero tú te estás metiendo por acá. Y tiene su gracia, pero a 4 jugadores. Está bien porque es un juego gracioso, rápido, echan la partida en media hora, que además tenemos ciertos colegas que sí tienen un AP muy elevado. Uf. Tienen, o sea, además es desesperante porque tienen, yo creo que AP forzado, podríamos decir. Entonces, no sé si habéis definido este tipo de jugador alguna vez. Es un concepto nuevo, a ver en qué consiste ese... O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, jugando al Dominion, ¿vale? Y tienes, o sea, en tu mano solo tienes una carta de acción que será, por ejemplo, la villa, la aldea. Que tiene dos, la juega y tiene dos acciones y coges una carta, ¿vale? Sí. Bien. ¿Cómo te puedes llevar pensando 3 minutos para jugar esa única carta en tu turno? O sea, es que es un juego mecánico, o sea, en el sentido de juego la carta porque solo puedo jugar esta carta. O sea, ¿qué tienes que pensarte? Si pasas. O sea, pues pero ¿por qué dicen que piensan? No sé, ¿por qué tardan? No sé qué estarán pensando. No sé si a lo mejor le estarán dando un poco de pompa de no sabéis lo que tengo en mi mano y os vaya a cagar. Interesante, claro. Eso, me hago lo interesante, temedme que os voy a fundir y os frío un poco las neuronas sin hacer nada. Y luego, claro, luego lo saqué y es desesperante. Pero si solo tenías una aldea, ¿por qué llevas 3 minutos pensando? Por una aldea. Y nada, me ha gustado el concepto de AP forzado, me ha gustado. Entonces hay juegos, o sea, que me da miedo sacárselo. Digo, no quiero sacar un Kailu porque si ya de por sí el Kailu sí te obliga a pensarte cada jugada a saco, no sé. No sé si esa partida, que normalmente dura hora y media, puede durar días. Hombre, seguro, por lo que estás diciendo. Sí. ¿Y tú no tienes AP? Yo, venga, reconócelo. Yo reconozco que tengo mi AP en los momentos clave, pero en los momentos clave, ¿quién no tiene AP? ¿Quién es el planificador experto del mundo? Las cartas se juegan a lo loco, sin pensar. A lo que salga, está fuera. Ya, he ganado. Así luego no gano. Ha llegado la hora de rajar y hay que hablar de los que no te han gustado. Buah, mira, yo en eso, o sea, yo para eso soy muy malo, muy malo. ¿En serio? O sea, es decir, yo creo que todo el mundo se lee mi reseña y dirá, pero a este tío no le gusta algún, o sea, le gustan todos los juegos que prueba le gustan, quitando los que no he probado, ¿sabes? Obviamente no puedo decir que no me gusta un juego que no he probado. Hay juegos que me gustan más, juegos que me gustan menos, pero a todos siempre intento encontrarle el punto de, oye, no está mal. O sea, yo, por ejemplo, estaba esta mañana por Twitter, una amiga decía, pues voy a vender juegos. Digo, no vendas juegos, ¿para qué vas a vender juegos? Los juegos no se venden. O sea, salvo que necesites dinero para comer, ¿para qué quieres vender un juego? Pero igual ha tenido una mala experiencia con el juego. Claro, bueno, yo les digo, yo venderé un juego que no me guste. Y me costará la misma vida. Entonces, es que ya son como niños para mí. Es que están ahí en su estantería. O sea, nada más que por ocupar bulto, ya merece la pena tenerlo. eso es un nivel más, ¿eh? Para calzar una mesa. Para cualquier cosa. Pero mira, si hay un juego que no. Que me, o sea, no es que me cueste, es que yo no quiero sacarlo. O sea, que no me hace nada de gracia. Y no le tiene, y hay gente que le encanta, pero yo no le pillo el gusto. Y es el Mushkin, o el Mushkin, como la gente lo pronuncia. Ah, vale. No, o sea, y mira que en teoría lo que propone es, venga, vamos a putearnos aquí, a que no gane nadie, y hasta el último momento, puñaladas traperas. Pero no sé, ya, yo tengo allí mis cartas, las reglas no es que sean complicadas, pero yo tengo un diagrama de flujo de cómo hay que jugar, en cada fase lo que hay que hacer, porque al principio es un poco lioso. Y no sé, no, yo cada vez que lo juego digo, bueno, no está mal, pero no sé por qué la gente lo flipa con este juego. Nosotros lo compramos en su día, pero nos han hablado tan mal de él y nuestro grupo de juegos tenía como una especie de trauma con ese juego. Porque un día discutieron mucho, entonces nunca lo hemos sacado, nos da miedo. A ver, el juego tiene su gracia, las ilustraciones y las cartas son súper graciosas. Tengo un colega que cada vez que lee, te sale un pollo en la cabeza, ¡ojo, qué bueno, qué gracia! Digo, ya está, pero hasta ahí. O sea, te da un pollo en la cabeza. O te ha salido un abogado zombie. Mira, un abogado zombie, qué cabrón. Pero ya está. O sea, al final el juego es saca carta, mete carta. Y en teoría, lo que debería. O sea, es un juego que depende mucho del grupo. O el grupo está predispuesto a putearse y a jugar de coña, o el juego no tiene gracia. Entonces, yo, por ejemplo, que juego muy competitivo y que yo quiero, oye, a mí dame unas reglas claras de qué tengo que hacer para putearte incluso, pero dímelo claro. Y entonces en este cuarto, así, venga, ahora me uno al monstruo y te ataco a ti, ahora potencia al monstruo. Digamos que lo que intenta es sacarte el mundo de dragones y mazmorra, pero fácil con cartas. Y al final queda súper descafeinado. A mí no. O sea, al que le guste que está súper bien. A alguien le tiene que gustar cuando hay tantas expansiones. Sí, o sea, sí. No creo que el Steve Jackson se dedique a gastar dinero sacando juegos que no compra nadie. Luego hay gente también que se queda en eso, ¿no? Es como el Catán o estos juegos que igual no avanzan, que empiezan a jugar a ese y ya se compran las expansiones y no prueban otra cosa. También es posible. Lo descubren y dicen, es la leche. No quiero descubrir nada nuevo porque para mí esto es el maná. Eso, o sea, es. El maná. Y, pero no. Lo tengo ahí, pero me cuesta. De hecho, yo creo que llevo más de un año sin sacarlo. Sobre todo cada vez teniendo más juegos, pues. Igual ha llegado la hora de deshacerse de él ya, ¿no? Es que está un poco. Es que. ¿Cuánto me iban a dar por él? ¿10 euros? Ya, ¿por 10 euros lo vas a vender? Que lo tengo enfundado. O sea, yo en eso, por ejemplo, soy también muy maniático. Yo no puedo estrenar un juego si tiene cartas y no están enfundadas, aunque las cartas solo sirvan para poner la mesa y dejarla allí quieta. Eso es, estoy de acuerdo. No puedo. Y no puedo con el tema de los tamaños de las fundas. Me toca la moral. Pero bueno, yo para eso, como no sé si habréis visto en el blog, ya le he hecho mucha paciencia y yo hago mis propias fundas. Ah, pues eso no lo he visto. Sí, ¿a de estas no, fundas? ¿Cómo? A ver, explicación. ¿Cómo? Bueno, te compras el típico pack de fundas chinas que todas las cartas bailan dentro de ellas. Sí. Y luego con un soldador de estaño y una regla metálica, pues lo fundes al tamaño que quieras. Y queda mucha bien luego. Mucha paciencia. Sobre todo si te dedicas a encartar un dominión o cosas así. Mucha claro, paciencia. Claro. Porque claro, subido, hace 500 fundas. ¿Has subido vídeo? No, tengo un vídeo mío, pero no lo he subido. Pero tengo fotos y tengo un tutorial de cómo hay que hacerlo. No, que queremos vídeo tutorial, digo, que eso hay que verlo. Pero, bueno, vale, haré un vídeo tutorial que además pondré la música de Bricomanía, ¿no? Vamos a hacer nuestra propia funda. Bueno, ya está, y mi Bricomanía acabaría ahí, porque otras cosas... Bueno, hago eso y fajitos para las cartas, que es otra cosa muy maniática que tengo. O sea, no me gusta que las... O sea, bueno... Normalmente cuando fundan las cartas nunca caben bien en ningún inserto. Ah, sí. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hago? Las comprimo. Entonces, una vez que las he enfundado, fabrico una especie de fajito, de manera que cuando meto las cartas quedan súper compactadas, quedan tan compactadas que de la grasilla de las manos, cuando vuelves a sacarlas, se ha hecho un mazo. Y tengo que separar una a una las cartas para poder jugar. Sí, sí, no. Con todo, con la idea de poder volver a guardarlo en su caja y que no abulte. Pero a ver, ¿cómo es exactamente? Es que no me lo imagino, ¿no? A ver, bueno, imagínate un fajo de 500 de billetes de 500 euros, de esos que hemos visto todos en todos sí, sitios. Los habituales, sí. Eso, los habituales, los que llevamos todos en la cartera de suelto. Vienen con un fajito dentro, ¿no? Para que no se separe. Sí. Y ven ahí bien apilado. Entonces yo cojo el mazo y cojo una tira de papel, no es otra cosa. Y hago un cierre sobre él y ahora cojo celo y lo cierro. Y una vez que lo he cerrado, pues vuelvo a meter las cartas. Y claro, como que está al tamaño justo, menos un poquito, pues ya quedan las cartas súper impresionadas. Joder, pues está... nunca lo había oído eso, ¿eh? Bueno, pero es porque original. Yo tengo manías de nivel supremo. O sea, que... ¿Hay alguna más? Ya saca todos los trapos sucios. Venga, ya, todas sin... las manías lúdicas raras, la más rara. Raras, no, sincérate, no. Ya, da igual. Ya da igual. Tú no también sé. Hueles el cartón, el plástico, todo. Sí, sí, no, eso por supuesto, pero que ya eso... Ya no es manía, sí, eso ya no... Eso no es manía, eso es tradición, ¿no? O sea, tú abres un juego, sobre todo si vienes hasta arriba de cartón, es como un libro, tú abres un libro y huele a libro nuevo. Ya ese olor va a durarte 5 minutos. Huélelo, aprovéchalo, porque te quedará guardado en tu mente, pero ya a partir de ahí no lo vas a volver a experimentar. Es como un ritual, ¿no? No sé. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Todas las emociones y te traslada a tu infancia y todo, ¿no? Es una pasada. Aunque en nuestra infancia apenas comprásemos juegos que trajeran en cartón, pero bueno. Pero era una ocasión especial. Eso sí. Eso sí. Tú abrías tu tragabola. Yo, por ejemplo, abrías tu tragabola, lo montabas y ya no había manera de volver a guardarlo en la caja, porque los hipopótamos ya engordaban todo. Pero bueno, el primer momento que abrías el tragabola, eso lo tenemos todos los niños en nuestra infancia, ¿no? Todos hemos tenido tragabola. Sí, sí. Y... Bueno, manías, eso. Manías, yo qué sé, qué manías. Bueno, manías, o sea, no soporto que la gente maltrate mi juego. Pero cuando digo maltrate es simplemente que pongas una carta un poco más fuerte de la cuenta en la mesa. Sí, o que sí, esa sí, gente que dobla un poco las cartas cuando las pone y dice, ¿pero por qué me está doblando la carta? ¿Tú sabes lo que me ha costado enfundar eso? Voy a tener que subir un vídeo para ponérselo. Dice, mirad lo que he tenido que hacer, ¿vale? Para que ahora vengas tú, gente que se la mete en la boca. Dios, pero eso, es verdad, yo sí. Yo no lo he visto. Que sí, que ¿no? se empiezan a... La gente que... Así como, entre los labios ahí... Sí, sí, como estoy pensando, a ver, sí, eso, ¿qué carta juego? ¿Esta o esta? Y parece que la tiene que saborear antes de saber si la tiene que jugar. No. Y entonces me pongo muy de los nervios. O sea, yo pensaba, cuando hay algo que me pone de los nervios, se me nota y empieza a pegarme, o sea, se me ve en la cara que podría matar a alguien en ese momento. Pero me limitaré solo a putearlo en el juego. Iván, ¿y la gente que se rasca con las cartas qué? Eso no lo he visto, pero vamos. ¿No? Pero, joder. Gente que coge la carta y se rasca el cuello, la barba, de todo. ¡No puedo con ello! Me da ganas de matar. Y sin enfundar. Por la silla. Además, porque en nuestro mundillo hay muchos frikis de todo estereotipado. Y se toma, mira, mi grasilla ahí. La posteridad, en tu carta. Todo marcada. O sea, cada vez que... Es verdad que cuando el juego es tuyo, ves como que lo tratan peor de lo. Yo creo que hasta sí, te lo imaginas un poco. Yo cada vez que. O sea, por tu culpa, yo también guardo los reglamentos ordenados en la caja. Yo antes no le echaba cuenta, pero ahora digo, es que si no, no quedan bien en la balda. Claro, tiene que estar en... Eso también es ya básico, no es manía. Vosotros seguro, no lo habrán dicho nadie, pero te seguro que tenéis culpa de que muchas manías lúdicas las tengamos gente que no las teniendo. O sea, nada más que por decirlo, dice, en verdad tiene su lógica. ¿Por qué no ibas a guardar el reglamento orientado según la caja? Claro. Es que da mala imagen. Tú abres la caja y está girado y eso da mala imagen. Ya se crea ahí un mal rollo. Incluso a la parte de atrás. Nadie en su sano juicio va a coger la caja y lo primero que va a hacer va a dar la vuelta, la va a abrir. Claro. Pero si no está ordenada, ya no te sientes bien. Eso es. Yo no me siento, yo he ido a mesas ajenas en alguna jornada y he ido ordenando cajas incluso. El loco de las cajas. El loco que ordena. El loco que ordena. Siempre me decía, oye, mira. Si me dicen, mira este juego que tengo y veo que está girado, digo, no, espera, y se lo pongo bien. Ahora lo puedo ver. Ahora ya sí. Porque eso de que dicen, míralo que está muy bien el juego y lo das la vuelta y está al revés, pero eso cómo puede ser. ¿Cómo has llegado a ese nivel de degeneración, no? Sí, sí, qué horror. Por Dios. Y no sé, qué más cosas. Seguro que hay más. A ver. Intento que la gente procure no comer cerca o beber porque miedo me da que algún día me tiren algo. ¿Ha habido algún percance importante? De momento no, de momento no. Bueno. De momento no. O sea, afortunadamente. Y mira que pongo posavasos, manteles. Me falta meterlos en una burbuja. O sea, pero saca las manos por estas dos mangas si quieres mover alguna pieza del tablero. Pero bueno, intento, últimamente lo que hago es poner dos mesitas auxiliares y digo, por favor, pongan las bebidas en estas mesitas que están a otro nivel. Qué servicial. Se caerán al suelo y no se caerán en la mesa. Ah, pues es una buena opción esa, ¿eh? No lo había pensado. Hay por aquí una, en Sevilla, y vinimos, hay una cadena de tiendas nuevas que han salido de todo a 10 euros. Y vimos unas mesitas de estas auxiliares tipo la que anuncian de la mesita definitiva a ponerte en el sofá que se mete debajo y tiene 32 posiciones. Ah, pero sí, sí. Esa mesita que te vendían en la teletienda. Sí. Pero esta es de madera y solo tiene una posición. Digo, ya está, es lo que yo quiero, que no se mueva. Y compré dos y digo, ahí las tenéis. Señora, ahí poned lo que queráis. Menos cosas del juego. Poned, si tenéis que poner bebidas, si tenéis que poner panchitos, lo que queráis. Pero no lo pongáis encima de la mesa. Si en la mesa tengo que poner algo, pongo un posavasitos, pero... Temo el día que alguno... Porque muchas veces, venga, vamos a jugar, que si copas, que si esto, que si la otra, vamos a darle un poco de vidilla al juego. Y la gente se vuelve muy torpe con el alcohol. Sí, eso es verdad. Nosotros sí hemos vivido percances y... Sobre todo el día de la Coca-Cola encima de todo el Galáctica, yo pasé toda la vida por delante de mis ojos. Ese momento fue... Y además, eso, porque luego dile, pues son 40 pavos, págamelo. Claro, esa es otra. Sí, también pasó... En Mansiones de la Locura, todo el whisky encima del juego y Sergio diciendo que le daba igual. Es bueno, que no me gustó el juego. El whisky no tiene su parte buena, porque así le da un toque añejo al juego. Es verdad. tiene un nuevo olor. O sea, lo abre y dice, Sí, sí, tiene razón en eso. Y no sé, ya más manías. Yo creo que tengo bastantes manías. Sí, ¿no? Sí, ya lo vamos a dejarlo a ver si van a surgir más, que tampoco es plan aquí de acabar. El loco, a ver si van a empezar. El loco. El blog del loco. El loco que escribe mucho. El loco que también ha pasado muchas manías ahora mismo, mucha gente. Eso. O las he recordado, lo que sea. Bueno, sí. Oye, yo tengo gente cuando ha visto lo del tutorial de cómo hacer su punto, es magnífico. Digo, bueno, magnífico, pero necesita tu tiempo, ¿no? O sea que. Yo ya tengo vicio, ¿eh? Yo ya soy capaz de hacer unas 150 o 200 fundas en una hora. Pero. Joder. Sí. O que voy rápido. Voy pero a entrar bueno, a mirarlo ahora mismo, de hecho. Ahora al acabar lo voy a mirar, que me ha llamado la atención. A ver, pues si eso te paso el enlace, porque ya de hace tiempo. Pero vamos, tiene una etiqueta, tiene la etiqueta miscelánea, o no, como es, o bricomanía, una cosa que solo tiene esa entrada. Así que... No, tampoco... pero tienes que reeditar la entrada con un vídeo. Yo sí, sin sí. Vídeo no me puedo imaginar nada. A ver, la de eso tiene fotos y tiene esquemas, tiene de todo. Pero bueno, un vídeo tampoco tiene mucha historia, ¿eh? Básicamente, ¿eh? Tengo una superficie que no se deforma con el calor, pongo la funda, pongo una regla encima y trazo una línea. Listo, ya está, tampoco tiene mucho misterio. Vale, pero vale. Hasta mi regla ya tiene medida de todas las cartas. He comprado una plataforma de estas de cristal que estás tan de moda de poner encima de vitrocerámica para no rayar, porque antes tenía una bandeja de metal, pero se iba rayando y entonces ya no quedaban las fundas tan bien. Eso sí, he tirado ya como unos 5 estañadores, porque me emociono y empiezo a hacer, venga, voy a hacer 200 fundas, ya me lo pongo en plan reto. Por ejemplo, enfundé el Netrunner, lo enfundé entero, en una mañana. Dios. Sí, eso, ¿no? Y... A ver, una cosa, eso ya es demasiado, pero si de Netrunner hay fundas que quedan ya bien, ¿no? Esa por afición... Sí, bueno, pero es que en la tienda en la que yo suelo comprar tienen una funda mucho más barata, o sea, es el cuádruple de barata. Claro, claro, son las que vienen 100, claro, es verdad. No, estas vienen 200 y valen la mitad, está regalado. Entonces, también soy muy maniático en eso. A partir de que descubrí que puedo hacer las fundas al tamaño que yo quiera, no soporto que baile, pero absolutamente nada. Un milímetro. Mis fundas son que parece que tienen la carta plastificada. Perfecto. O sea, no se mueve absolutamente nada. O sea, intentas... Bueno, de hecho, para sacar la carta de la funda tienes que apoyarte contra una superficie dura y empujar para abajo la funda. De ahí a plastificarlo solo hay un paso. Dios. Sí, entonces, sobra un milímetro. ¿Voy a dedicar 2 horas de mi vida a que no sobre un milímetro? Venga, va. Entonces, también es cierto que yo no es que tenga un problema de insomnio, pero normalmente no puedo dormir de día. Entonces, da igual a la hora que me acueste, que amanece y yo abro los ojos. Entonces, a enfundar. O sea, me dedico los sábados y los domingos de la mañana mientras Sandra sigue durmiendo, yo me dedico a enfundar. Que además es una tarea silenciosa, simplemente y no hago ruido ninguno. Eso lo puedo hacer. No puedo teclear, no puedo, porque si no se me despierta y se encabrona. Entonces, no digo, vaya, pues enfundo. Afortunadamente, últimamente he comprado pocos juegos de cartas, así que. Pues nada, ya sabemos a quién pedir las fundas. Mira, puedo montar un negocio. Voy a empezar a llamar a las editoriales. Sacar fundas raras. De tamaños y de formas insólitas. Para que me tengan que encargar a mí. Háganme fundas. Bueno, después de las manías, quería preguntarte también qué juego tienes ahora en el punto de mira. Aunque como compras tantos, tendrás varios, seguro. Pues puedo contarte el pedido que está en camino, que ha salido hoy. Es, venga. Así que en ese pedido me viene, o sea, un clásico hay que tener, no lo tenía, así que tengo los Príncipes de Florencia, hay que tenerlo. Es que hay juegos que hay que tener. Pues sí, ese que tener. De fondo de armario. De fondo de armario, hay que tenerlo. O sea, ¿y qué más me he comprado? He comprado ese, me he comprado el Imperio en 8 minutos, por eso no participo en cuatro concursos, porque ya sería abusar. Vale. Vaya a ser que me toque y yo tengo 2. Y encima tendría que venderlo con todo mi pesar. Aunque, claro. Aunque tenga 2. ¿Y qué más me viene? Porque no me acuerdo. Y el Polis. He logrado encontrar un Polis que llevé desde que el año pasado a todo el mundo le encantó. Es un juego para 2 súper chulo. Y este año encima ha tenido reconocimiento internacional. Coño, que ha sido nominado a los International Awards. Esto, coño, que se codeaba con juegos importantes, ¿no? O sea, que sí. llena de orgullo y satisfacción. Juego de la Jet Set. Hombre, coño, dice tú, un juego de un editor español, de una editora española, de un autor español que no lo conocía nadie, de repente triunfe, ¿sabes? Pues, y encima tengo un tema chulo, que todo el mundo diga que, joder, es un Eurogame, pero tiene su parte de Wargame. Sí. Pues mira, llama mucho la atención. Entonces, cuando quise comprarlo, agotado. Y no lo van a reeditar hasta Dios sabe cuándo. En teoría, junio de este año, pero Dios sabe cuándo. Con este tipo de cosas. Entonces... ¿Has encontrado? He encontrado uno, así que me viene para acá y le tengo muchas ganas. A ver cuándo lo estreno, porque ahora... ¿Visten los juegos como el respirar? Sí. Bueno, como nosotros, en realidad. Comprendo, ¿no? O sea, vosotros, o sea, no os quedáis cortos. O sea, no me vengáis contando mi historia de que disimule, yo... Que no disimule, que no tire balones fuera, que no... Yo estoy detrás de... Vosotros sois peor que yo. Y encima vosotros, o sea, sois 2 a saco. O sea, Sandra le gusta, pero tampoco es que me incite a la locura, ¿sabes? Porque si no, ya sería un desfase absoluto. Pero vosotros que sois 2. Y encima 2, que además le dais a todos los palos. Sí, básicamente, sí. Entonces, de hecho, Nati cada día es más Eurogamer, aunque diga que no. Cada no, día. No. Sí. Y tú también. Yo sí, yo lo recuerdo. No, digo, y Nancy poco a poco. En los primeros podcasts yo iba escuchando. Esta tía no me cae bien. No me cae bien porque no es posible que no te guste un Eurogame. O sea, es un reto para tu mente. O sea, ¿cómo puede ser esto? Solo tira dados y saca cartas y disfruta de la vida con eso. No puede ser. ¿Cómo que no? Pues ya está, me caes mal. No, hombre, Yo no digo, yo no digo que no se disfrute con eso, digo que solo con eso tampoco, y tampoco también solo disfruta con los Obregón como hago yo. Lo que pasa es que hay que sacar a Meritrache los que nos peguemos palos. Tiene que salir de verdad, físicamente, de verdad. Un híbrido bueno, un híbrido bueno. Hay híbridos, pero yo qué sé, el Eclipse es un híbrido. Pero vale, que sí, que tengo mi, el Spartacus es un híbrido, muy guapo, pero no es un temático puro que diga yo, qué guapo, cómo nos pegamos aquí de palo y tiene su toque. No sé, yo quiero encontrarlo, de verdad. Ese va a ser el Battlestar, ya verás. Tengo mi esperanza en el Mage Knight, que también lo tiene nuestro colega Mary Trasher. Sí. Y digo, coño, Blada haciendo este juego, seguro, o sea, Blada para mí está puesto en un pedestal. Bueno, quitándolo del Tascalar, que no lo he probado y creo que no lo probaré. Si no te gustan abstractos, pues... A mí me encantan los abstractos. Lo que pasa es que digo, a ver, este tío... ¿Qué tiene este tío? Que el juego que saque, digamos, es un top 100 de la BGG y encima no... Es distinto a todo lo que haya. En este caso, cumple lo que es distinto a todo lo que ha hecho. Pero si me vas a sacar un juego abstracto, sácame un juego abstracto. Tengo un colega de todo el grupo que lo dice yo. Si me vas a sacar un juego abstracto, no le pongas el tema. Oye, ¿para qué? Asume que es abstracto y di, es un juego abstracto. Y disfruta con él. O sea, todos disfrutamos con el Hive o con el genial de Nisia, pero porque es un juego abstracto. Lo he hecho para engañarnos a nosotros, a los Ameritrasers. A todo el mundo. Oh, mira, qué figura. O sea, seguro que la leche. Seguro que esa portada no tiene que ser emociones puras. Y luego eso es un abstracto. Pues vale, venga, yo asumo que has intentado ponerle un tema, que yo no estoy en contra de eso. Hay gente que sé que solo se compra los juegos si el tema le entra por los ojos. Entiendo que son estrategias de marketing, pero nada más que por eso hay juegos. Yo, por ejemplo, que no soy de cooperativo, el Space Alert me llama mucho la atención. Y encima ahora lo saca Homo Ludicus. Sí, lo he comprado justo hoy. Venga, ya está, ¿eh? Yo, no, pero que este juego o había comprado en español, o había comprado en español, o todo el mundo que juega es experto en inglés, porque si tienes ahí al vídeo diciéndote para arriba y para abajo lo que tienes que hacer... Sí, es verdad que ahora sí que merece la pena. Antes, bueno, sí que... Claro, o sea, entonces, hay gente que... Sí, dime. No, dime tú. No, que digo que hay gente que conozco que había jugado y sabe más o menos inglés, tampoco mucho, y incluso me ha dicho, bueno, yo de la grabación tampoco me enteraba mucho. Yo sé que hay gente que una vez que le pilla el truco al juego pasa 3 kilos de la grabación y se centra en los problemas y porque ya... Pero eso es un... El problema que tiene es que todo el mundo que lo leo es que es... La gracia del juego es que el grupo vaya evolucionando con el juego. O sea, sí, eso es. Los mismos y vayáis aprendiendo a jugar. Si cada 2x3 estás trayendo un tío nuevo, es como empezar de cero. Sí, es verdad, sí. Eso también pasa en el Mage Knight, por ejemplo, sí. Claro, bueno. Pero bueno, el Mage Knight no es colaborativo, ¿no? No, pero como va introduciéndote, como siempre hace este hombre, que te va introduciendo las reglas poco a poco. Sí. Pues en el Mage Knight sí que hay muchos tutoriales. Sí, pero bueno, eso con nuestro colega Mary Tracher seguro que nos da drogadura y nos mete la versión súper avanzada. Pena. A mí, yo ya después de lo que ha pasado con el viño y estas cosas, dame drogadura. O sea, no hace falta. No me trates con miramientos. Dámelo todo lo más grande. Dámelo todo. Yo me lo tomo todo. Eso es. Y es raro que no tengas el Mage Knight, ¿eh? Es raro. Bueno, pues es raro porque es un juego caro. Hay que comprárselo de importación. Aunque bueno, dicen como el ludículo va a sacar. Pero bueno, eso como van a su ritmo, a ver cuándo lo saquen. También van a sacar Terra Mística. A ver cuándo lo saquen. Oh, pero ese se puede coger ya porque no tiene mucho texto. Ya, pero bueno, está difícil. O sea, a ver, a lo mejor sale de oferta. A lo mejor logran reducir costes por algún sitio. Pero no sé, Terra Mística me pasa también sensaciones encontradas. Algo parecido al archipiélago. Un montón de gente que le gusta, pero también hay gente que dice... Un juego largo. O sea, también a mí no me importa que sea largo. A mí si hay que jugar, hay que jugar. Pero toda la gente no es como yo. Te lo voy a vender. Me lo va a vender, pero me lo va a vender el vuestro porque no lo queréis. No, te lo voy a vender diciéndote que yo lo quiero comprar y no soy Eurogamer. ¿El Terra Mística? ¿Y el por Terra qué? El Terra Mística, estoy loquísima con el juego. ¿Pero y por qué? ¿Porque tiene colores? No, es que jugó el otro día y acabó entusiasmada, yo todavía no lo entiendo. Pero o sea, no deja de ser un huevo cubo. Sí, no, el juego está muy bien, ¿eh? Yo no digo que esté muy bien, pero tampoco es que... sea algo ultra novedoso, ¿no? No sé. Sí, algo le ha llamado la atención mucho ese juego, que está todo el día con el Terra Mística, es una cosa muy rara. Yo creo que tiene que ver con los colores, trae, sí, el secreto. Hay cubos de diferentes tamaños, ya está. A ver, pero bueno, eso, hay un montón de juegos, el grande tiene cubos de distintos tamaños. No, pero es que este tiene como cuadraditos, en rombos, ahí Pero entonces el Dominant Species lo tendrás en muy alta estima, ¿no? Porque tiene conos de madera. adelante. No, no, ¡Conos! Dime un juego que tenga conos. no. Es Through the Ages, ¿no? No, conos. Bueno, va, venga, va. Pero esos son conitos. Eso te los traga y no te das ni cuenta. Es que eso no cuenta. Ah, espera, espera, el talismán. Ah, pero bueno, el Ah, talismán espera, que no, eso. no entra dentro de mi rango. ¿El talismán tiene conos? Tiene conos, pero de plástico. Ah, bueno, es otra historia. Estos son conos de madera y conos de seis colores. Seis colores. Y encima seis colores raros. O sea, entiendo que el dominio de especie no lo tenéis, ¿no? No, no. Es que de hecho lo tiene un amigo y está intentando un día traerlo, pero creo que no nos ¿Por anima. qué? ¿Por qué? O sea, Es que él mismo no nos anima. Dice, jugué una partida y fue muy larga y acabamos todos asqueados. Pero bueno, si quieres lo llevo, claro. Entonces, si te lo meten así. yo casi me corto las venas la vez que lo Sí. intentamos y entré en depresión y tuve que ir al psiquiatra. Pero si quieres, lo llevo. Vamos a jugar una partida y luego nos pegamos un tiro todos aquí. Sí, entonces. sea, en vez de la nueva manera del suicidio colectivo, en vez de muerte dulce por CO2, no, ponemos ahí a jugar Dominio de Especies y morimos, todo aburrimiento. Para nada, es un juegazo. Y tengo un colega que es su juego favorito. O Ah, sí. sea, sí, no, no, y es. O sea, si habéis jugado al grande y el grande os hace gracia, en el tema de las mayorías, el dominio de especie usa el tema. O sea, yo cuando la gente los compara, digo, yo sí, si es que no se parecen apenas en nada. O sea, vale, son dos juegos de mayoría, pero ya está, ahí acabo. O sea, por ejemplo, el Imperio en 8 minutos se parece muchísimo más al grande que lo que se parece el dominio de especie al grande. Vale, o de mayoría, pero coño, el dominio de especie es un juego de colocación de trabajadores, que ya nada más que eso, y la mecánica principal son la colocación de trabajadores. O sea, y en función de dónde coloques los trabajadores, tus mayorías se moverán, pero ya está. Coño, el grande es un juego que tiene ahí su parte de subasta para coger la carta de acción, ya está. No, no se parece, pero el dominio de especie es un juegazo. O sea, Vale, tomamos nota y a ver, nos fiamos, nos fiamos. además, o sea, Nancy le encantará porque todos los colores que tiene son raros. ¿Hay Todos. rosa? Hay rosa. Ya está, Hay lo quiero. turquesa. Hay turquesa. Dime dónde has visto algún juego con turquesa. Es la bomba, ya está, ya me la has vendido, ya está, ya lo quiero. Amarillo clarito. No amarillo normal. O sea, amarillo palo. O sea, bueno, no sé. Amarillo sol. No, más clarito. O Más sea, claro. Amarillo lima. teníamos las ceras de Plastidecor, la gorda, ¿vale? Cuando éramos, o sea, si era una familia rica y tenía el set de 24, en el que venía el colo carne. No, tiene el colo carne, puede. Es Pues verdad, es verdad. el que venía justo después del blanco era un amarillo muy clarito. Pues ese amarillo. Es amarillo. Vale. Me gusta, me gusta. Tiene blanco, tiene negro, o sea, no, no tiene colores normales y tiene conos. Vale, venga, yo ya por los conos ya te estoy Tiene conos y tiene fichadísimo. unos cilindros que pueden matar a gente ahogándolos si se los tragase. Unos cilindros que son unos cilindragos que digo, Ah, pues está bien, pues si no nos gusta el juego ya sabemos lo que hacer con el dueño. Eso, eso. Es que tenemos antes una jornada preparada que va a ser el Brass, porque nunca he jugado y hay un amigo que siempre está diciendo que tenemos que jugar. Yo tampoco jugar y me lo tengo apuntado, pero es que lo veo y digo, algún día podría hacer un rediseño chulo de este juego. Sí, es lo que nos pasa, más o menos. Entonces, como cada al final se ha convertido esa quedada en que cada uno va a poner su juego, el que nunca quieren jugar los demás, y entonces vamos a jugar el Brass, al Talismán y al Runewars el mismo día. Y luego nos Bueno, suicidamos. eso suena duro, ¿eh? Más o menos duro, sí. Supongo que no pasaremos del segundo juego, pero bueno, Pero vamos bueno, a la intentarlo. intención es lo que cuenta. Eso es. Y si pensé que habías jugado al Brass, pues el Brass pasa parecido, que es un juego que dicen que está muy bien, pero es que no me atrae, es como el Dominant. No, pero el Dominant, o sea, lo que pasa es que es complejo. O sea, no, muchas acciones, muchas maneras de putearse entre uno y otro. Pues hay que echarle partidas hasta dominarlo. No es un juego sencillo de coger. Y eso es lo que a lo mejor tira muy para atrás a la gente. Claro. Porque, joder, es que nada más que lo despliega, ya te tira un poco para atrás en el sentido de te ves la sección de acciones y ves allí, me parece que son 10 acciones distintas en las que hay. Importa mucho el orden, importa mucho qué raza lleves, importa, o sea, bueno, importa todo, es que importa todo. O sea, un juego que está muy bien hecho, pero un juego que hay que prepararse mentalmente para saber a lo que te enfrentas, que no es un juego sencillo Sí, y entiendo. es difícil de ganar. Yo lo tengo ahora también en el iPad y pretendo convertirme en un maestro jugando en el iPad para no tener que sacar el mamotreto que es la caja. Y ya cuando, o sea, porque tengo un colega, eso, que es el juego, o sea, lo que para mí es el agrícola, para él es el Dominant Species. Entonces, claro, antes de jugar con él quiero tener un cierto nivel, antes de que Sí, me humille. la Me cosa es humille. ganarla. La Eso, competición. saca la vena competitiva. Claro, eso por supuesto. Bueno, pues tomamos nota para el año que viene también, echar un Dominant. Se une a la lista de no sé cuántos juegos que tenemos ahí. Esa lista nunca se agota, siempre empieza a rellenar. Cuando mira, ya me quedan pocos juegos por estrenar, no te preocupes, que van a empezar a salir de debajo de las piedras. Sí, cuando juegas a uno entran dos nuevos, eso es así. Se multiplican. Pues nada, que yo creo que ha estado ya la conversación guay, ¿no? Hemos hablado un poco Sí, de no, todo. Como debo publicarla entera, no tenéis que hacer un especial, tenéis que hacer 10. Sí. Porque llevamos aquí más de una hora. Sí, no, entre todos los que lo que hemos hablado, porque hemos hablado ya con otros oyentes también y también, bueno, este ha sido el más largo, ¿eh? La conversación más larga ha sido esta. Ah, mira, ponerme un premio. O sea, si no si la ponéis Has entera, ganado, has ganado. Ganado. El ganado, loco que enfunda cartas tiene un premio. El loco que enfunda cartas. No difundáis mucho así, ponéis pitidos y cosas y vaya, sé que empiecen a llamarme de eso y mi pequeña reputación se vaya a tomar por saco. Tampoco soy un agitador lúdico. Tengo mi público. Vale, pues no, si querías contar alguna cosilla más, alguna recomendación, algo, lo que sea, no sé, lo que se te ocurra. No sé, he recomendado muchas cosas ya también, la verdad. Sí, por eso. Que... algo más. Que juguéis mucho, regaléis juegos a vuestros niños si tenéis niños. Esa es mi recomendación. Muy bien, eso me parece bien. Me parece. Tengo un colega al que en el trabajo le pega el gusanillo y ya ha comprado. O sea, yo se lo decía, me decía, es que yo de pequeño era hijo único y conmigo no jugaba nadie. Y digo, pues recupera el tiempo perdido. Recupera el tiempo perdido. Es que no tenemos tiempo. Ya se ha comprado un Carcassonne. Pues ya hoy estaba intentando comprarse un Ticket to Ride y un Catán. Digo, bien. Bien, ese es el camino. Va rápido. Va rápido. Y dice, me lo dice, mire, yo antes no le echaba cuenta de esto, pero ahora cada vez que voy a una tienda, me paro por la parte de los juguetes a ver qué hay. Digo, ya. Digo, no será algo contagioso. Digo, no sé si será contagioso, pero barato no es. Este coge ritmo y te pasa, ¿eh? Bueno, o sea, hay que tiene que entrenar para eso. Y otra recomendación es eso, enganchar a vuestros amigos y conocidos a jugar. Además, yo aquí, cuando vivía en Sevilla, tenía mi grupo y digamos, era algo constante todas las semanas, pero claro, me moví a Asturias y de repente solo podía jugar con mi novia. Y, bueno, tengo que evangelizar aquí como sea. Además, en Asturias es un sitio raro en ese sentido. O sea, hay poco, para lo que yo veo en otras comunidades, hay poco ambiente lúdico. O sea, ahora, por ejemplo, Pablo, que está metido en el mundo este de la Comic Con, que lo va a intentar la sacar este año. Habló de ello, sí. Pero no hay, o sea, por no haber, apenas hay ni torneos. Entonces, hay dos tiendas que sí tienen su zona de juego, pero que no hay, por ejemplo, yo que sé, en Sevilla hay tres o cuatro asociaciones, un montón de tiendas, online. En Madrid, bueno, en Madrid te cuento. Y en Asturias parece que Asturias cuesta que todo entre. En el norte somos poco jugones, es lo que tiene. No lo sé. Para todo cuesta que entren las cosas allí. Los moros no entraron. No tienes grupo ahí, ¿no? O sea, o tienes algún grupo a veces. Ah, ya ahora lo tengo, pero eso que me ha costado. Llevo ya tres años aquí y ahora este año ya empiezo a tener un grupo más o menos formado. O sea, bien, bien. Gente del trabajo que hemos convertido a base de regalo de tu cumpleaños. ¿Qué te regalamos? Ah, sorpresa, un juego de mesa. ¡Qué morro! para que vayas aprendiendo. Pero si esto es de frikis. Hasta que de repente empieza, oye, qué chulo, venga. Y ahora tengo un colega mío que le regalamos el Carcassonne y lo único que tiene el Carcassonne. Llevo mi Carcassonne, pero venga, tráetelo, que nos da penita. Que te hace ilusión. Hasta ahora que yo no tenía ningún Carcassonne y me compré el Carcassonne Plus. Digo, ya no te tienes que traer el Carcassonne. El pobre se lo puso así. Encima que lo quiere llevar el pobre. Claro. Competitivo hasta para eso. Ya lo tengo yo y más grande. Bueno, pues nada, que muchas gracias, Iván, por participar, que ha estado guay, nos lo hemos pasado muy bien. Sí, sí. Y hemos aprendido cosas como lo de las fundas, bastante las interesante. Fundas, todo el mundo lo ha leído, se quedó flipado, sobre todo por lo del tema de mi paciencia. Sobre todo viendo, eres maniático pero paciente, es raro. Tienes características de psicópata. Sí. Eso está bien. Pues nada, que muchas gracias y que pases un feliz año, felices fiestas y todo esto. No comáis mucho, jugad mucho. Eso sí, seguro que sí. No hagáis nunca las dos cosas a la vez. No comáis. Sí. Y yo también espero que Sandra te apalice en la segunda o tercera partida de algún juego. No, la primera es suya. salvo en contadas ocasiones, y luego eso, ya le pega el gusanillo competitivo e intenta ganarme, sí, que es lo que tiene que intentar, porque si no, no tiene gracia. Bueno, que nada, que para cualquier cosa estamos aquí, que ya otro día, cuando sea, podemos hacer otra conversación, así que está guay. Claro, te llamamos y que nos actualices un poco tus manías. Muy bien. Pues nada, Iván, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. A vosotros. Feliz año. Igualmente. Y antes de hablaros del top 1, vamos a hablar de una sección muy divertida. Las decepciones del año. Sí, porque como sabéis, no nos mordemos la lengua y decimos los juegos que no nos han gustado, como debe ser. Empieza tú, Nancy. ¿Cuál ha sido tu decepción? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿A qué lo sabéis? Lo sabéis, ¿no? Lo voy a decir. Venga, va, lo digo. Huida de Silver City. Pues esta City de juego... Sí, pero ¿esto qué es? No exageremos. Vale, vale. No, no es tan City, pero es verdad que este juego es que no me entró por los ojos y no me entró jugándolo. Es que no hay por dónde cogerlo. No me han gustado los componentes, no me ha gustado el juego... No me ha gustado estéticamente los dibujitos ni nada. No me hace gracia tampoco cómo salen los zombies. Y no me gustan las armas. En la mochila es como que sobra espacio. Bueno, total, que no me ha gustado nada. ¡Nada! Yo estoy bastante de acuerdo, la verdad. No es mi decepción del año, pero bueno, sí que puede ser también una pequeña decepción. En realidad no esperaba mucho del juego porque, bueno, salió de repente. Fue una novedad que yo ni conocía. Pero leyendo foros y reseñas te lo ponían como que era una verdadera maravilla. Y al estrenarlo, pues no, fue bastante decepcionante. Alguien me ha dicho que le dé otra oportunidad, pero sinceramente no me apetece. Es que no es un juego que le vaya a dar otra oportunidad. Bueno, de hecho ya ni forma parte de mi colección, así que bye bye, lo siento. Sí, la cosa es, el problema es la gente que nos ha hipeado de el mejor juego de zombies, que no sé qué, que no sé cuántas. Si os ha gustado el Zombicide, pues este es mucho mejor. No. Perdona, pero no. Y ahora voy con mi decepción. Mi decepción de este año ha sido el Tascalar. Siendo un juego de Blada, esperaba una cosa diferente, aunque es verdad que este autor siempre hace cosas totalmente diferentes unas a otras. Pero bueno, como tenía ese tema, ya sabéis lo que hablamos en el podcast, me pareció que iba a ser más interesante que un juego tan abstracto. Un juego totalmente abstracto. Con esto no quiero decir que porque un juego sea abstracto tenga que ser malo, todo lo contrario. Hay gente a los que les encantan los juegos abstractos, pero es verdad que en este caso a mí no me terminó de cuajar. Entonces ha sido una decepción en ese aspecto, que igual tenía bastantes expectativas en el juego, en que me gustara, incluso que me hiciera que me gustaran más los abstractos de lo que me gustan, que es casi nada, y al final no, se quedó ahí en un juego más que también ha volado de nuestra colección, así que nada, su nuevo propietario espero que lo disfrute más que nosotros. Sí, yo los juegos abstractos no veo su encanto, ni tampoco comprendo muy bien dónde está la diversión. Así que bueno, que lo disfrute la gente que lo aprecie, porque yo no sé de eso. Y ahora una microsección dentro de las decepciones. Vamos a comentar el filler, el juego pequeñito, el juego rápido que nos ha decepcionado este año. Que en esta ocasión coincidimos los dos. ¿Cuál es? Un imperio en 8 minutos. Está muy reciente porque justo lo comentamos en el anterior podcast. Y es verdad que ha sido una decepción. Ha sido un juego que prometía mucho, ya solo con el título pues prometía eso, tener tu propio imperio en 8 minutos, y al final es un juego súper sencillo de mayorías en los que no notas para nada que tengas un imperio y encima no dura 8 minutos. Y bueno, todo lo que dijimos en el podcast anterior, para mí ha sido una decepción, sobre todo por eso, porque es un juego que igual esperaba un poco más que de otros fillers, porque hay otros fillers que han aparecido este año de repente, de la nada, y me han molado. Pero de este sí que esperaba algo, es un juego que tenía un poco en el punto de mira y al probarlo pues fue bastante decepcionante. A mí el juego es que no me ha parecido nada, ni chicha ni limona, es como que terminas de jugar y te da igual. Pues nada, estos juegos que es que no lo pondría ni siquiera en los peores juegos del año, es que no... Es un juego que vamos, que lo voy a olvidar, no me voy a acordar del mañana. Ya estamos a puntito de decir nuestro top 1, pero antes vamos a decir cuál ha sido... el filler del año, el filler que más nos ha gustado y que más hemos jugado este año. En este caso también coincidimos, ¿cuál es? El Dungeon Riders. Pues a mí me gusta sobre todo porque es un juego muy dinámico, muy divertido, muy para todos los públicos, y que es un juego que a medida que vas jugando, digamos que vas aprendiendo un poquito más. Cuando te sabes las cartas, tiene un poquito más de estrategia. Ya sabes cómo puedes putear al otro y ta ta ta ta ta. Así que me encantó. Sí, es la definición de filler. Es un juego simple, rápido, pero divertido. Y también con su puntito de estrategia, que no es todo azar. Y además, la temática está muy bien y está bastante bien implementada en un juego tan rápido. De verdad notas que estás explorando una mazmorra y descubriendo habitaciones que están oscuras, ¿no? Está bastante guay. Y luego también tiene ese rollo de puteo, ¿no? Tiene un poco ese momento cooperativo, competitivo, que bueno, vamos todos compitiendo, pero a veces hay que cargarse un bicho grande y entre todos tenemos que ponernos un poco de acuerdo a ver si nos lo cargamos. Claro, luego todos son faroles y mentiras. Así que es un juego muy divertido que recomendamos sin ninguna duda. Ya hemos llegado al plato fuerte, al momento final, a nuestro top 1. ¿Qué juego será el mejor juego, según nuestra opinión, de este 2013? Empieza tu Nancy. Pues para mí es el Room 25. Ah, por eso no querías hablar antes de él, ¿eh? Claro, claro, me lo habías spoileado. Bueno, ¿y qué virtudes tiene ese juego para estar en tu top 1? Pues es un juego que es absolutamente interacción pura. A mí los juegos que más se interactúa entre jugadores son los que más me gustan, los más divertidos para mí. Este tiene esta interacción, tiene faroleo, tiene identidades ocultas, tiene puteo, tiene además puteo que es inmediato, o sea, es poner la trampa y mirar la cara de la víctima y decir, vas a morir. Claro que luego el otro también se puede guardar un poquito, puede empujarte a ti y llevarte tú la sorpresa, pero es que la sensación de coger y matar a alguien así porque sí, es que esto no se paga. Solo sería más gratificante si lo hicieras en la vida real. Pues sí, lástima que no existan estas salas así cúbicas de trampas, pero bueno, es un juego 10, para mí es un juego redondo, es de duración, muy buena duración, no se alarga, a todos los jugadores que le hemos puesto el juego les ha gustado, les gusten cooperativos, competitivos o no, y la verdad que es una pasada, tiene miniaturas, es bonito, es fácil, la preparación es rápida también del juego, es un juego redondo. Y barato. Bueno, pues mi top 1, supongo que os lo estáis imaginando, creo, es el Nations. ¿Cómo es que no está en tu lista, Nancy? No entiendo nada. ¡Qué horror de juego! Es casi lo pongo en la decepción del año. Ah, ¡qué exageración! Bueno, pues no hay mucho que decir tampoco porque lo analizamos la semana pasada. Ya visteis que, bueno, a mí me encantó, a Nancy no tanto, pero me ha parecido una gran sorpresa. Es un juego que, bueno, desde que se empezó a hablar de él no me llamaba mucho porque tampoco soy muy fan de los juegos de desarrollo de civilizaciones, pero este sí que me ha calado hondo, me ha encantado, vamos. Es un juego muy dinámico, me gusta que haya eventos aleatorios, me gusta que haya variedad de cartas que no siempre salgan las mismas, me gusta el rollo que tiene Eurogame de colocar trabajadores e ir mejorando tu civilización y sobre todo me gusta que tiene una buena interacción entre jugadores. Además, no es un juego muy largo, no sé, tiene un montón de cosas que se le pide a un juego de mesa, a un juego de mesa moderno y yo estoy encantadísimo y es un juego que no me importaría jugar en todas las quedadas incluso. No. Bueno, ya sé que tú no ibas a jugar, pero yo sí. Así que mi top 1 para Nations, un juego muy, muy, muy recomendable, sin ninguna duda. Yo jugaré este juego cuando juegues al Crossmaster. Vale, jugamos ahora primero al Nations. Nah. Ya lo sabía. Ya estamos llegando al final, pero antes de terminar, quería agradeceros a todos, a los oyentes, a los que habéis llamado por Skype, a los que nos oís todos los días. Muchas gracias por seguir el programa, por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Este primer año de Análisis Parálisis Podcast ha sido muy divertido, la verdad. A pesar de ser un podcast que lleva bastante trabajo al ser semanal, nos lo pasamos muy bien haciéndolo y bueno, la respuesta está siendo muy buena, así que estamos encantados con nuestro público. Y el año que viene, bueno, el año que viene va a haber muchas sorpresas, así que estad atentos a la web, al Facebook, a Twitter, a todo, porque va a haber cosas muy interesantes. Pues yo también quería agradecer el gran esfuerzo que hacéis vosotros podcast tras podcast, que os lo descargáis, lo escucháis, os tomáis vuestro tiempo para hacer el feedback, que para nosotros es tan, tan importante. Y nada, que nos lo pasamos muy bien. Y este último podcast, sobre todo, nos lo hemos pasado súper bien porque hemos estado hablando con algunos de los oyentes, escuchando sus opiniones. Han sido la mar de divertidas, la verdad, nos hemos reído un montón. Y esperamos que el año que viene haya más interacción, más llamadas y nada, desearos un muy feliz año nuevo y que os lo paséis genial. ¿Quién llama ahora? Coge a ver quién es. A ver. Análisis, parálisis, dígame. Hola señorita, mira, soy Juanma de la Montoya, no sé si te acuerdas de mí, el gitanico de Murcia. Pues claro que me acuerdo de ti, Juan, pero a ver, Cada vez tardas más en llamarnos, ¿por qué? Sí, mira, señorita, sí, yo sé que os habíais empezado el podcast ya hace unos cuantos programas, pero es que, mira, yo acabo de llegar a Murcia ahora mismo, que he estado muy, muy ajetreado. No vea qué aventura he vivido, menuda locura, es que vengo loco, loco. ¿De dónde vienes? A ver, cuéntanos un poquito. Pues mira, yo he quedado en Essen. He ido este año porque siempre he querido ir ahí, que es la meca de los jugadores de mesa. Yo soy un jugador de mesa que lleva ya muchos años con mi hijo. Bueno, ya no voy a explicaros lo de siempre porque a veces es que me extiendo un poco. Pero bueno, esta vez no me voy a extender tanto porque sé que es un especial de Navidad y que tenéis el tiempo con. Entonces yo fui a ese en este año 2013 con la Flavoneta de Murcia. Y fui solo con el Antonio porque quería llevar todo lo que es la parte de atrás para cargarla llena de juego. Pero vamos a ver, ¿has estado en Essen? Que por cierto, no sé por qué le pones acento en la segunda, ¿eh? Eso, he estado en Essen, eso es. Y entonces fui con Antonio con toda la Flavoneta, lo que es por atrás, libre. Porque es que mira, yo sé que esto es un negocio en auge lo de los juegos de mesa. Y yo estoy un poco cansado ya de dedicarme a lo que es la chatarra y todo esto. Porque ya está todo el mercado cogido ya. Entonces yo voy a poner una tienda de juegos de mesa aquí en Murcia. Que yo creo que es un negocio que, como digo, está en auge y seguro que tiene mucho éxito. Pero, ¿tú te has informado un poco o lo estás un poco diciendo así al azar? ¿Te lo has imaginado? Estos negocios son difíciles, ¿eh? No es solo todo lo que reluce. Mira, señorita, no sé si sabe con quién estás hablando, pero soy Juan Madera Montoya, ¿eh? Que yo tengo mis galones y yo como comercial es que no valgo mi peso en oro, nunca mejor dicho. Bueno, yo no dudo de tus habilidades, pero que tengas en cuenta que esto hay que estudiarlo un poquito antes de montar. Yo voy haciendo publicidad ya, ¿eh? Mira, la tienda se llama juanmadera.com. Ya sé que no tiene mucho que ver con juegos, pero es que yo creo que la mejor forma de presentación es poner el nombre de uno mismo. Y ahí tenéis todos los juegos y todas las novedades, ya lo estoy montando, me lo está haciendo el Antonio, que es un crack en esto de la informática. Voy a contarte un poco mi aventura porque te estás extendiendo y no me estás dejando hablar. A ver, yo fui a Essen y fui con la Flavoneta, como te estoy diciendo, y nos lo pasamos ahí estupendamente. El problema fue a la vuelta, nos falló la Flavoneta y nos quedamos encallados en Düsseldorf. Por suerte había una... Un momento, Juan, ¿en dónde? En Düsseldorf. Vale. Señorita, me deja de interrumpir porque es que tengo un poco de prisa, que ya sabe que todos los programas hay que acabarlos rápido. Entonces, si no para de hablar, no podemos terminar el programa. Bueno, vale, Juan, te dejo. Ya me callo. Entonces, nos quedamos en calle en Düsseldorf, pero gracias a Dios había una familia de gitanicos alemanes muy simpáticos, los Steinberg, que me acogieron a mí y a mi Antonio ahí en su casa. Y la verdad es que gracias a ellos pudimos pasar unas vacaciones sensacionales. Y además, como son muy jugones, me explicaron bastante juego y la verdad es que ha sido una experiencia asombrosa. Y ahí hemos estado 3 meses. Pero, a ver, 3 meses jugando aquí. ¿Qué? ¿Y por qué 3 meses? ¿Cómo que te has quedado ahí de ocupa? A ver, señorita, los gitanos tenemos otro ritmo, ¿vale? Entonces, hasta arreglar la Flavoneta tardamos 3 meses y es lo que estuvimos haciendo, jugar a juego y pasándonos los pipa. Pero bueno, yo no he venido aquí a hablar de mi viaje a ese. Yo venía aquí a hablar un poco de lo que es mi nueva tienda y de lo que es mi nuevo modelo de negocio que estoy aquí explicando. Entonces, bueno, lo que quería deciros es que os paséis por mi página web, que si queréis ya podéis empezar a pedir juego, que ya está operativa. Y además ya tenemos nuestra primera oferta, tenemos un juego ya en liquidación. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ofertitas, dime. Pues mira, nada más llegar ahí a Alemania, había un juego que la verdad es que tenía muy buena pinta y me cogí casi toda la copia. 500 copias de ese juego me cogí. ¡Madre mía! ¿Y qué juego es ese? No sé si lo conoce porque creo que no es muy conocido, se llama Lewis and Clark. ¿Qué? ¿Que tú tienes 500 copias del Lewis? Eso es, 500 copias que tengo en mi tienda, con mi santa madre que las tengo ahí preparada para ser enviada. Pero a ver, ¿a cuánto las tienes? ¿Porque tú estás especulando o qué? No, señorita, por favor, por mis galones, que yo sabe que soy un gitanico de fiar. Mira, tengo cada copia a 10 euros. Pero espera, ¿el Lewis and Clark a 10 euros? Calla, Nancy, calla. Mira, Juan, quita las copias de la web que te las compro yo todas, ¿vale? ¿Qué? ¿En serio? Madre mía, sí que empezamos fuerte. Sí es que soy un hacha de los negocios. Ya sabía que me tenía que dedicar a esto de los juegos de mesa. Pues nada, Juan, te deseamos muy feliz año y prosperidad en tu nuevo negocio. Que ahora ya eres un señor empresario y nada, pues mucha suerte. Muchas gracias a ti, señorita. La verdad es que estoy la mar de contento con el éxito que ha sido mi primera venta. Y nada, me voy a poner ya empaquetada, que estoy como loco. Antonio, vente para acá, que tenemos un pedido. El gran Ryu Shikai me suele mandar a comprar juegos a Evolution Store. Es una tienda muy grande que me gusta mucho en la calle Manuel Silvela número 8. A veces me porto un poco mal y subo arriba a ver las partidas, pero nunca estoy más de 2 minutos. Abren todos los días del año, incluidos los domingos. Y cuando el gran Ryu Shikai no me deja salir de casa, pues pido los juegos en magicevolution.com. Y hasta aquí nuestro primer especial de Navidad. Esperamos que os lo hayáis pasado bien y volvemos con el podcast semanal después de Reyes. ¡Feliz Año Nuevo a todos! feliz año nuevo y que os traigan muchos regalitos los Reyes. Que la suerte os acompañe.